And now for something completely... Motherfuckers! Hola a todos. Hola, Jaume. Hola, Christopher. Y hola, Edu. ¿Qué pasa? Hemos invitado otra vez a nuestro amigo especial. Esto no es... Nuestro amigo especial es... suena de puta madre. Hombre, yo lo tengo... Lo he dicho con segundas. Era el... invitado especial, pero amigo especial tiene una sintesis. Esto es como el equipo A, cuando iban a buscar a Murdoch. Que siempre sacaban del manicomio y cosas así. Pues sí, más o menos. Con todo el respeto. Bueno, pues bueno, este es nuestro episodio número 13. Agárrame la que me crece, que lo tenía que decir. Y bueno, es aparte de especial mala suerte, será un especial Dragon Ball. ¡Oh! ¡Qué sorpresa más grande! ¡No me lo esperaba! ¿A que no? Hemos dejado un par de pistas así como infiltradas en los últimos podcasts que casi no se notaba. No. Ya era hora de hacer otro especial. Era hora, sí. Bueno. Era. Porque realmente el capítulo 9 yo creo que debería haber sido especial. Y luego el 12. El 3 era de samuráis, el 6 los vampiros. El 9 ya no fue nada. Y... te va a durar un mínimo de 9 horas. Tendré que escuchar el hipop por las dos caras. Sí, luego os quejaréis. Luego diréis, no, queríamos uno largo. Pues ahora 2 horas ahí bajando el podcast. Ahí, ¡ah! No cabe. Otra cosa no, pero los podcasts los tenemos largos. Bueno, la cuestión. Va a ser un especial de Dragon Ball. Pero, ¿qué podéis encontrar y qué no podéis encontrar? Lo primero, no va a ser una extensa lista de datos, nombres y fechas. Podría serlo, porque tengo cojones para eso y más. Pero como no somos el Dolmen, o sea, que estamos ahí, ay, ay. Pero realmente para eso, yo creo que es más fácil meterte en Wikipedia o comprarte la Biblia de Dragon Ball o meterte en Internet en la Wiki de Dragon Ball, que también existe. O ver los dibujos directamente. O de manga, si eres un tío raro de estos con gafas gordas. Como yo, cabrón. Me miras con toda la intención, ¿verdad? No, por supuesto. Y si no, siempre te queda... escuchar nuestro podcast. Exactamente. Pues eso, no va a ser eso. Creo que ya se supone que van a escuchar el podcast la gente que le interese y si le interesa lo habrá visto. Claro. Ah, sí, esa es otra, eso es lo que iba a decir. Va a haber spoileracos por todas partes. Sí. O sea, sin cortarse, porque si no... A partir de ahora, Goku muere y luego vuelve a morir. Y vuelve a morir. Y vuelve a morir. Y vuelve a morir. Y vuelve a morir. Bueno, entonces, ¿qué podemos ofrecer? Nosotros vamos a ir hablando de la serie. Sí daremos datos más o menos interesantes. Sí, porque si no dan datos también, no sé. Claro, los datos de que conoce todo el mundo. Daremos datos, pero bueno, que no es nuestro principal objetivo. Es simplemente hablar sobre esta serie porque nos marcó y nos gustó y... Los típicos recuerdos nostálgicos. Exactamente, somos unos... Yo personalmente soy nostálgico de mierda. Somos como un programa de principio de año. Edu suspira. Edu. Ya está, con el pelo pollo. Yo me estoy conteniendo porque como empieza hablando... Y ahora son AB, son Goku... ¿Qué? El pelo se le está volviendo amarillo por momentos. Fue mi primer caso consciente de adicción a algo en esta existencia de un niño de 8 años diciendo no puedo ir con vosotros, amigos míos. Tengo que ir a ver el dibujo del chaval del palo de Grecia. Eso es bueno. El chaval que el palo de que le crece, pero como no lo echaban, tuvo que ver Dragon Ball. Bueno, otra cosa que no podéis encontrar en este especial. Encontraréis algo, pero no demasiado, sobre las películas los OVAs, porque... Sí, porque bueno... Básicamente, para empezar, admito que no los he visto todos, porque tampoco me han importado todos. Que den por culo esos OVAs, tío. La serie es lo que mola, tío. Hombre, había alguno que... Que se salvaba de la obra. Que estaba bien, sobre todo los primeros, los de la aventura mística, que eran... Que continuaban, o sea, era como reinventar la historia de los primeros capítulos de Bola de Drag. O sea, no sé, a mí me gustaban. Pero... Bueno, tampoco nos vamos a centrar mucho en los OVAs y en sus personajes. Y Dragon Ball GT no existe. ¿No existe? No existe. ¿Qué es eso? No. ¿Eso es un coche, el Golf? No existe. Bueno, igual hablamos un poco porque yo sé que Edu defiende un poco el concepto del Super Saiyan 4. Bueno. Pero ya entraremos en eso al final, después. A lo mejor también avisar que en algún momento puede ser que nos refiramos a algún término como lo veíamos, que era doblado al catalán. Sí, eso es lo que también es lo que iba a decir. Nosotros lo vimos en la catalana y intentaremos repetir los nombres para que lo entienda todo el mundo y no hablar entre nosotros. Pero cuando ofuscamos en a críptico. Decir... Ya, pero a veces, exactamente, sí, sí, a veces te ofuscas y te pierdes. Pero bueno, intentaremos... catalanización de este podcast. Sí. Cada vez que introduzcamos algún personaje, pues, no sé, daremos varias... Como cómo lo llamaban en varias cadenas. Sí, diríamos, el verde de las antenas, coño. Ese, joder. Corpatit. Y básicamente eso es todo. Bueno, y la película, por supuestísimo... que la vamos a comentar de pe a pa. Sí. Es decir, no, porque no la he visto. Nada, yo tampoco. ¿Tú la no, has visto? Ni de coña. No, gracias. Y pues dicho esto, pasamos al especial. Vale. Bueno, Dragon Ball, como casi todo el mundo debe saber, es un manga creado por Akira Toriyama. Akira Toriyama, que ya tiene un nombre muy curioso. Toriyama significa pájaro montaña o montaña pájaro. Y Akira es un resplandor. Y además es un nombre curioso incluso en Japón, pero bueno. No es muy común. No. Fue publicado en la revista semanal Shonen Jump, que es la revista, digamos que en casi todos los mangas. Shonen Jump. Shonen Jump, que he dicho otra cosa. No, pero igual lo has dicho muy rápido. Y no sé. He dicho el semanario de Shonen Jump. Y todo, joder, apuntándolo. A lo mejor hay gente que le interesa. Pues sí, Shonen Jump. Esto hablamos en el último capítulo que hablamos contigo sobre estas revistas gordas japonesas. Listines telefónicos de colorines. Listín telefónico de colorines en el que. Shonen Jump es una de las casi más famosas que hay todo. Y de manga, además. Es igual ese nombre. Además de manga dirigido a Shonen, o sea, a los niños. Adolescentes, preadolescentes, sí. Pues empezó en 1984 y duró hasta 1995, que fueron 10-11 años de máxima gloria. En 84, así mismo. 84, ¿eh? Ha llovido. Y al final fueron 519 capítulos el cómic, o sea, el manga, sí. Digamos. 519 capítulos, que no sé cuántas páginas tendría cada uno, no sé. 20. Ahora... No llega, creo que ni menos. Siquiera llegaban. Se editó después en 42 tomos gordos, que llaman tankobon, los japoneses, cuando una... También lo hablamos, cuando una serie... lo pasan cuando hablábamos de Berserk. Exactamente. Que ahora, aquí en España, se ha dado ahora todo el mundo edita las mangas en formato tankobon. Sí, sí, pero aquí Bola de Drac ha salido en todos los formatos se han ocurrido a los editores de mangas españoles. En España. El debate no ha salido, pero. Pero casi. Espérate. Aquí la ha editado Planeta Agostini, como tú dices, en tropecientas miles de formas. Primero fue la serie blanca, la serie roja. Porque, claro, había el boom de Bola de la Z y en el manga original no hay distinción. Exactamente. Todo es Dragon Ball. Exactamente. No hay Dragon Ball Z. Lo que aquí dijeron, coño, ahora estamos perdiendo el carro de Dragon Ball Z. Y sacaron. Y además, sacaron la serie roja. Sin que hubiera acabado, la serie blanca. Era un salto. Exactamente. Le podrían haber puesto roja como la serie spoiler. Y dice, hostia. Y tuvieron problemas, porque claro, esto lo hablaron con los editores japoneses. Dijeron, es que aprovechando que vamos a empezar la serie Dragon Ball Z, tenemos que sacar el manga a la vez. Y claro, los japoneses dijeron, no hay que diferenciarlo porque solo es Dragon Ball. No podéis ponerle Dragon Ball Z. Y luego se les ocurrió poner serie roja. Además es que tardaron mucho en publicar el manga original. Sí. Que digamos, antes no había de lo primero. Pero claro, que lo que te iba a decir es que en ese momento tampoco es como ahora, que serie que sale, manga que te publican, y aquí en España también, porque estamos ya acostumbrados. Ibas al kiosco y que había Mortadelo y Filemón, el botón sacarino. Sí. Después Puñalada del Norte y tú ¡Dios! Luego han hecho varias ediciones, porque luego aquí también lo sacaron en... Después hubo una serie azul. Exactamente. Después lo sacaron en tomos definitivos. Tomos su puta madre en patinete. esos eran buenos, esos son tío. Los buenos. Esos son los buenos. Bueno, acabó en el 95. Posteriormente Toriyama redibujó el último capítulo, pero lo redibujó, vamos... Cambió nada, tres páginas, que al final, no sé si os acordáis del manga, o bueno, del manga de la serie, que acaba que Goku al final coge a Up, sí. Se lo monta en la espalda y se van. Sí. Y bueno, como diciendo, yo entrenaré a Up y seguiremos defendiendo el planeta y bla, bla, bla. Pues el cambio que hizo Toriyama fue un cambio mínimo, que cuando iban volando, Goku llama a Kinton, viene Kinton, monta a Up en Kinton y... Y siguen volando, digamos, pero con Goku volando y Uba al lado en Kinton. Y era además, como menos pedófilo. Eso te confirma que el tío es bueno de verdad. Exactamente. Porque si no, te queda la duda. Exactamente, no puede subir en Quinton. Claro, sí, sí. Y además en la nube, Quinton. Exacto. O sea, no sé, a lo mejor hay uno. Quinton, ¿y cuál era este? ¿O el negro? O la... Y además hay una viñeta en la que se ve Up encima de la nube y al lado se ve como una especie de fantasma de Goku de pequeño también sobre la nube, como haciendo una referencia al principio de la serie. Me saltan las lágrimas. Y la última viñeta, y la última viñeta es Vegeta diciendo algún día algún día te voy a inflar. Dios, cómo no, Vegeta. Claro. Bueno, pues como íbamos diciendo, luego, esto, en una encuesta realizada por la televisión Asahi en el 2005, Dragon Ball quedó en el tercer puesto de las 100 mejores series de animación EVA. Tercer puesto, ¿eh? ¿Quiénes son las dos primeras? Que os interesa saberlo, ¿eh? Ahí. Full Metal Alchemist y Gundam. Sí. Hombre, Gundam también tiene mucha, mucha historia. Pero no te lo pierdas porque la quinta, dos por debajo de Dragon Ball, está Doraemon. Que Doraemon ahí. Ahí donde lo ves. No es un manga, es una religión. Ahí. Hostia, Doraemon, como molaba. Nunca le pillé el rollo, tío. Porque no sabía mirar, pero a mí, joder, decía, aquí hay rollo, pero rollo sexual en Doraemon. Está con la Shizuka esta. La Pesquete Boledo. Sigue, sigue. La cuestión es que el. Bueno, como hemos dicho, el manga fue adaptado a la televisión por la Toei Animation, también famosa. Joder, entre otras hizo Mazinger Z, o sea que con eso ya lo has dicho todo. Vaya. En dos series diferentes, diferenciadas. La primera de 153 episodios, que fue Dragon Ball o Bola de Dragón o Bola de Drag, de media hora más o menos, que empezaron en el 86. Hasta el 89, más cuatro películas, de las que, bueno, tú has hecho una referencia a ellas, que eran sí, un poco... Sí, que era la aventura mística y... Y la otra. La aventura mística 2. Dragon Ball Z, no sorprenderá a nadie que fue más larga, 291 episodios. Hombre, más larga, pero con más contenidos. Desde abril del 89 hasta ya el 96, en principios del 96. Y eso ya completaba la historia del manga, más todos los OVAs, las 13 películas y bla, bla, bla. Que, madre. O sea, se ha hecho mucho. Tamaña obra, tío. Sí. Posteriormente, además, ha salido ahora recientemente Dragon Ball Kai. Sí, que es como que una... Remasterización de Dragon Ball Z. Además es reciente porque me parece que se aireó en abril del 2009, abril del año pasado. Sí. Dragon Ball Kai. Es en alta definición. Con el visto bueno de Toriyama y demás, es decir. Sí, es Dragon Ball Z. Toriyama ya no lo ha visto, ¿no? Es Dragon Ball Z. O sea, todo Dragon Ball Z resumido en 100 episodios. O sea, imagínate la paja que han quitado ahí para resumir la serie entera en 100 episodios. Y con mejores gráficos, como quien dice. En teoría están en alta definición, creo. En teoría han cambiado cosas, pero yo he visto fotogramas que sí, es lo mismo, lo que la cinta limpia se puede ver en alta definición, pero viene a ser lo mismo. Sí. Es que he matado porque yo vi uno y digo, hostias. Me puse Dragon Kai, oh, remasterizado, será brutal, y yo digo, pues lo veo igual. Después igual ves un antiguo y haces... ¡Ay, se me cuartean los ojos! Bueno, pero... 100 capítulos. Imagínate. O sea, la paja... Comprimido el asunto. Sí, sí, sí. Pero es que claro... Llega Goku a Namek, pilla a Célula, le da con la mano mira... Y dice, la calla, marica. Y el tío, ¡ay, ay! A Freezer dirás. A Célula, a Freezer, lo que sea. Pero es lo que iba a decir. No hay tiempo para Freezer. Le han quitado directamente, han dicho, este sobra, adiós. Contra Célula del espacio. Créete por el culo. Bueno, el anime llegó a España en el 89. ¿Dónde se empezó a emitir? Yo es que he leído varias versiones, o sea, tanto en la cuestión es que primero entró en las autonómicas, porque entró por Francia, que también son grandes seguidores de Dragon Ball. Y lo compraron las autonómicas aquí. Entonces, no sé si empezó en Galicia o empezó en Cataluña, pero en una de las dos es donde empezó. En... Hombre, en Francia hay una cultura del manga japonés brutal. Y van antes que nosotros, vaya, o sea. Mucho antes. Ahí en Galicia se conoció como las bolas mágicas, o las bolas mágicas, no sé cómo cojones se lee en gallego. Y luego pasó pronto a Canal Sur de Andalucía o Telemadrid con el título de Bola de Dragón, ¿vale? En Cataluña, Bola de Drag. Y también Bola de Drag en la Comunidad Valenciana, que también en Canal Now. Y luego finalmente en Euskadi Televista, Drago y Bola. teoría, aquí es donde, o aquí en Galicia me parece que es donde tuvo más repercusión. Tanto que Planeta Agostini editó el manga en castellano y catalán. Había dos versiones. Y de hecho el castellano tenía un montón de no, los nombres no tanto, porque por ejemplo Piccolo, lo llamaron Piccolo en el manga, pero por ejemplo los guerreros del espacio, que son los Saiyanos, o sea los Saiyajin en original, los tradujeron en la catalana como guerreros del espacio, y eso se siguió en el manga. En el manga del castellano decía los guerreros del espacio, o Saiyajin, indiferentemente, utilizaban cualquiera de las dos. Esto les daba igual. Años después, finalizado en los autonómicos, luego ya pasó a Antena 3. Con ese doblaje guapo. Y esa censura. Y esa ojo, censura. Sí, en Antena 3 han llegado a quitar capítulos enteros. Quiero decir, aquí nosotros la vimos censurada, ¿eh? En todos lados la vimos censurada. Sí, porque habían cosas mínimas. Exacto. Por ejemplo, cuando Bulma, cuando se levanta el vestido y le enseña todo el coño a Mutel Rossi. Coño, tío, que yo soy así de fino. Patorro. No, aquí nos censuraron cosas. Creo que Yamcha también, cuando se acerca al especie de autobús ese en donde está Bulma duchándose. El tema sexual lo censuraron aquí. Sí. Pero yo recuerdo haber visto escenas de estas que se veía carnaza. Sí, las había, pero quitaron unas cuantas. Pero luego al también pasar, como lo hicieron 50 veces. Igual la primera vez. Alguna la vez. Sí, porque yo he visto. Pero en Antena 3 llegaron la muerte de Krillin a manos de Freezer. Ahora iba a volver a decir célula, coño. No suena a célula. Tiene cara de célula, tío. Qué mojigatos, tío. La quitaron entera. La paliza que le da el Boscovich a Videl también la quitaron. Sí, la pelea entera de Spopovich contra Videl. Ese capítulo es que me parece que. Directamente, dijeron a tomar por culo. O sea, salía, estaba en el torneo y después, hostia, mira, abre. Porque tú recuerdas eso de la. Era dura de ver. Era dura, además, Videl de una patada le rompe el cuello a Spopovich y el tío hace, y se lo coloca y, sigue, y le deja hecho una mierda a Videl. Deja destruida. Pero da igual, después le da un garbanzo de estos mágicos y lo curan todos los hijos de puta. ¿Dónde lo venden eso? Y bueno, sobre este mismo anime, Toriyama, claro, Toriyama tenía ya estaba bastante ocupado con el puto manga como para encima dedicarse al anime. Entonces, en una entrevista con el tío dijo que no era muy dado a meterse en el trabajo de los demás, refiriéndose al anime, pero que al ver el resultado final, algunos detalles le chocaron porque él había dado por supuestas muchas cosas que luego no se hicieron como yo esperaba. Es decir, claro, tú dibujas el manga, tienes ciertos, como por ejemplo las músicas y las voces y tal, claro, él igual se los imaginaba de una manera mientras escribía, o dibujaba, mejor dicho, y luego al verlo en la serie dice, hostia. Pero bueno, que igualmente la voz de Goku le encantó, y las explosiones y todo eso, le gustaba mucho más verlo en la pantalla y decía, hostia, cómo mola lo que he creado. Él comprobaba el argumento y los guiones que hacían los de Toei, y bueno, y lo daba el visto bueno o no. No exactamente como Dragon Ball GT, que luego hicieron. Que ya lo tenía el derecho y digo, no has visto, bueno, campeón. Y en cuanto a los OVAs, él también se metía, es decir, las películas. Sí. Él diseñó a Bojack, él diseñó a Broly, a Tapion. Él metía la mano ahí en lo que podía, cuando era su serie. Dragon Ball GT ya es otra cosa. Harina de otro costal. Eso también. Bueno, iba a decir otra cosa del anime. Es que iba a decir, todo ese relleno, esos capítulos de relleno, es porque trabajaba de estajo Toriyama, pero no trabajaba lo suficientemente rápido como para que el anime pudiera ir a cuadrar, digamos. Siempre llegaba el anime y decía, hostia, hemos pillado a Toriyama y ahora qué hacemos. Entonces metían capítulos de relleno. Origen de la serie. Bueno, estaba. Con lo que se hizo famoso, igual no superestrella mundial, fue con Doctor Slump. Exactamente, esa mítica Dale. Claro. Que también la vimos aquí en TV3. Casi a la misma vez que Dragon Ball. Yo es que no recuerdo ver Dragon Ball y no ver a Dale. Sí. No. Claro que hay. Las daban en paralelo. Sí, yo me acuerdo que cuando la veíamos nosotros en el Club Super 3, en el TV3, o sea, era siempre Arale. Y luego Dragon Ball. Dragon Ball. Es que para mí son inseparables, ¿no? Petri lo anunciaba todo, tío. con el Petrifax. ¿Y ahora qué hace? Ahora pone y te ponen Gormit y tú qué sé. Sí, y eso está animado. Pero bueno, la cuestión. Bueno, empezó con Arale, ¿no? Que reportó fama. Cuando acabó Arale, pues tenía que empezar con otra cosa porque este hombre tiene que comer. Aún no se, había vuelto igual sí. Asquerosamente millonario. Y pensaron, bueno, ¿qué hacemos ahora? Este tío también. Toriyama, por los libros de ilustración y tal, parece alguien que dice: hostia, veo un coche por la calle. ¿Cómo mola este coche? Voy a dibujarlo a Cholo. Voy a hacer un cómic de coche. O sea, ve esto a todos los que dibujamos pasa. O sea, que ves una película y dices: hostia, cómo mola. O sea, digo, voy a hacer un cómic de esto. Y luego no hacen nada, pero. No, no hacen nada, en mi caso, pero Toriyama sí. Y después Toriyama hace 42 tomos. Pues se ve que el tío era aficionado a las películas de Kung Fu y en concreto a las de Jackie Chan. Así que dice, coño, además le dijeron de la su editor. Productor, de la editorial y sí. Tal, y los que han tenido más éxito de capítulos de Arale son los torneos. Que después tú lo piensas y digo, coño, ¿qué torneos hay? Había un par de torneos, sí, sí. Ah, pero como los pelados. Sí, pelados, pelado uno o dos, más, que ¿no? Era con el hombre de caramelo y tal. Y además se lo sugirió a su editor Torishima, que era el profesor Mashirito, o sea, que era el cabrón de la serie. Además, este siempre que lo ha sacado, porque sacó cuando estuve en moda, sacaron un manga que era Aprende a dibujar con Akira Toriyama, y decía: tienes que enviar el cómic a tu editor. Y salía el Torishima este diciendo: no, y decía: tío, amargado, o sea, que siempre dice no. Pero bueno, como le daba pasta, se lo ya le iba bien. Pues el tío dijo, pues ¿qué voy a hacer? Pues un manga de artes marciales, coño. ¿Hizo Bola de Drag? ¡No! Hizo Dragon Boy, que era como una especie de Bruce Lee enano, que le salían alas de dragón y tal. O sea, ya había un poco el rollo, pero fue corto. Y, ojo, en unas páginas, un par de páginas de Dragon Boy he visto otros personajes que se repetirán. Tao Pai Pai, había una especie de Tao Pai Pai en las primeras páginas de Dragon Boy. Porque... ¿Qué? Que lo ves, Tao Pai Pai es el típico malo de película de Jack Chan. O sea, efectivamente. O sea, en John Master el malo es un tío igual que va con el bigote y la trenza. ¿Y quién más había? ¿Quién más vi en esas primeras páginas? Ah, el robot ese con cabeza de alien que se encuentran en la cueva. Sí, ese de los piratas. También salía en el manga de Dragon Boy. Sí, o sea, el tío recicló. O sea, digo, he hecho personajes tan cojonudos que no lo voy a dejar pasar. Pues el tío lo que también se notó, porque en los últimos capítulos de Doctor Slump salía la familia esta china. Ah, sí. Salía el chico que era como una especie de Bruce Lee que se convertía en tigre cuando lo tocaba una mujer. Uh-huh. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Pues, bueno, y después de Dragon Ball, como lo depuró, hizo Bola de Dragón. Exacto. Cogió... un poco la mitología de Camino al Oeste. La el viaje al oeste del dios mono. Y Son Goku. Exactamente, el rey mono, Son Goku. Dime, sí. Que por cierto, ahora lo van a publicar en España. Hay un cómic japonés que es La leyenda de Son Goku. Sí. Que es de Osamu Tezuka. Uh-huh. Además, y bastante anterior. Y nada que ver. Conocido como Dios del Manga. Que además Toriyama no fue tonto, se basó no se basó en cualquier libro. Es decir, Viaje al Oeste es una de las cuatro novelas grandes de la historia, o sea, de la literatura china. O sea, es un anónimo de 1590. Que dicen que, como era el escritor, dicen que el autor podría ser un tío llamado Wu Chengen, basándose en una historia real del peregrinaje de un monje, Chen Xuan Tang, ojo, Tripitaka. Bueno, la cuestión trata sobre Sun Wukong, que escrito utiliza los mismos caracteres que Son Goku en japonés, entonces es básicamente lo mismo, Sun Wukong, que es, no tiene traducción real, son los caracteres de cielo, iluminación, o sea, es como una especie de nirvana, por decirlo de alguna manera, pero es una especie de iluminación espiritual. ¿Y qué es eso para los chinos? Un mono. Exacto. Y este además era un mono, porque porque Goku es un niño con cola de mono. Sí, sí. Este era un mono real, era un mono super ágil y tal, que además llevaba un bastón y podía viajar por las nubes. O sea, directamente Toriyama dijo: yo cojo aquí sin. Sí, sí, buenísimo. Y el primer arco, los primeros personajes, Puar, Yamcha, Oolong, son todos basados. Todos basados en personajes que salen en Viaje al Oeste. Buenísimo. ¿Y qué hizo? ¿Cómo se puede mejorar con robots? Y coches futuristas. Sí. Y cápsulas y tías cachondas. Muy bien. Pero en Viaje al Oeste, ojo, el mono este tampoco es el protagonista absoluto, ¿eh? Porque el mono este desafió al emperador de Jade o no sé qué demonios y lo capturaron y luego vino el monje, lo liberó y el gran mono, o sea, el rey mono es discípulo del monje, del Tripitaka ese de que hace el viaje al oeste. O sea, no es centralizado como no, Dragon Ball. No, pero bueno, ese libro se puede conseguir hoy en día mínimamente. Supongo que sí. De hecho, seguro que lo puedes conseguir en internet. Bajado gratis, o sea, quiero decir, no, o sea, legalmente. Por claro, los, porque es del 1590. Ya no debe tener derecho ni hostia. Que bueno, que al principio era que igual sería un poco de rollo, hasta que después ya cogió el curso propio. El que. Ah, sí, claro. Sí. No hay Viaje al Oeste Z. Además, Viaje al Oeste lo... ya no sé qué iba a decir. A Viaje al Oeste está basado en China, obviamente. China es como una especie de leyenda real. Claro. Toriyama cogió y dijo, bueno, yo me creo mi mundo y mis paisajes y mi fauna y mis personajes y tal, y así no tengo que ceñirme a paisajes, los típicos de las montañas, eso es el típico paisaje chino. Es decir, los primeros capítulos de Dragon Ball son chinos en cuanto a... Total, pero cogía a Toriyama lo que le interesaba. Pero eso, sí. Son chinos, pero no es China, no están en China. Claro. No, o sea, no, ni siquiera es la tierra, digamos. Claro. De hecho, un día más, no es ni China, ni la isla del pingüino. Ni la Tierra, ni la galaxia, porque Toriyama se montó su propio universo. O sea, eso de las cuatro galaxias, norte, sur, este, oeste, y la Tierra, que... O sea, todo es fruto de su imaginación. O sea, la sonda esta Viking que enviaron hace tropecientos años no va a chocar con Namek, por mucho que lo deseemos. Estaría muy bien, pero no va a pasar. Entonces, bueno... Este es un poco el origen. El origen de Dragon Ball. ¿De dónde salió esto? Dragon Ball, un nombre... Dragon Ball. Un nombre contundente. ¿Y lo de Zeta? Lo leí, porque era lo de Zeta. Porque... Lo de Zeta era, yo creo que fue las ganas de acabar de Toriyama y dijo, Zeta es la última letra del abecedario. Cabrones, a ver si me captáis. Zeta, no quiero más. Liberadme de estas cadenas. Y luego Zeta fue más larga que Dragon Ball, ¿sabes? Pero... El campeón. Pero bueno. Como yo puedo decir, o sea, ya entrando en los impactos que la serie provoca en cada uno, ¿no? O sea, 8 años, más o menos, calculo que tendría yo cuando empecé a ver esa puta serie. 8, bueno, sí, yo nací en el 79, si la no, en el 86 no la ponían ya. No, tenías que tener 9, 10, 9, 10, 11. Hasta los 90 no la... Sí, hasta los 90, 89, 90, o sea, 10, sí. 10 mínimo, 10, 11. Vale, pero aún iba al colegio. Sí, yo iba a quinto de GB, me acuerdo perfectamente. Sí. ¿Ves, tío? O sea, como todos, los que estamos aquí sentados. Sí, exacto. Somos todos del mismo año, así que... Igual de viejos. Sí, está, o sea, de repente aparece esa serie de dibujos, tío, comparado con todo lo otro al que uno podía tener acceso, bueno, quitando otro, a Nare, que sale claro. Doctor Slum. Había un salto ahí de a todos los niveles, ¿no? No había un boom de manga parecido desde Mazinger Z, que nosotros no vivimos. Sí. Exacto, pero es que claro. Cuando estrenaba Mazinger Z, la gente, nuestros padres... Oh, sí, pero es que además lo que dices no es lo mismo, porque nosotros no vivimos en Japón, vivimos aquí, en Europa y concretamente en España. Entonces, aquí que teníamos los dibujos importados americanos de los 80. Es decir, vale, no voy a meterme con ellos, jamás lo haré, porque sería perjurar contra Transformers, G.I. Joe, Thundercats... G.I. Joe al final que salía del baño del instituto y digo, recordad, no snifféis cocaína, que la cortan con mierdas. O sea. Hostia. Pero es cierto, yo en ese momento yo era un gran fan de los dibujos americanos, tío, que es de los 80, y aparte de Mazinger Z, pero Mazinger Z ya era una serie de mechas que tampoco tenía que ver con Dragon Ball. Entonces, cuando veías Dragon Ball, dices, hostia, tío, ¿esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto da el pego. Ah, es increíble, porque decías, Dios, Dragon Ball está súper bien hecho. Cuando era lo contrario, o sea, las series americanas gastaban mucho más porque era una animación tradicional. En cambio, Dragon Ball, como toda la animación japonesa, pues es economía de recursos. O sea, son muchos planos fijos que están moviendo... La hoja, ¿sabes? El japonés con los de hace... Y mientras Goku hace... Sí. O mueven solo la boca. Sí, o incluso escenas enteras repetidas, ¿sabes? Cuando hacen un cameta y pues lo hace de diferente ángulo y es que han girado original. Pero es que... Pero ahora que se estaban citando los dibujos americanos y los japoneses, yo lo que quiero decir es que de repente había unos dibujos que a un niño de 10 años, como podía ser mi caso, te estaban hablando de la power del espíritu, tío. O sea, tú ves los dibujos americanos, tío, y para ganar al enemigo, la peña tenía que inflarse armas, tío, o estrategias militares, todo desde la razón o la mecánica y tal. Y en Bola Drag, para superar a los matrones, era todo conectarse con el power interior, tío, y crecer. O sea, el gran mensaje, tío, para un niño occidental que introdujo Dragon Ball, tío, en su puto cerebro. Cuidado, existe el espíritu, tío, trabaja de nuevo y la fuerza emana de ahí, tío. El ki. ¿Cuántas veces han hecho mención al ki, a la energía? O sea... Sí. Eso fue lo más... A fuerza. Y a lo mejor es súper guerrero, pero cagarte encima... Hostia, pero cuidado, ese es el gran mensaje, la gran lección de la vida. De hecho, piensa, o sea... Dragon Ball fue vilipendiada y censurada porque fue violenta y se daban de hostias, pero tío, lo que es Dragon Ball es compañerismo, porque al fin y al cabo... Se hacía amigo de todo el mundo, todos, o sea, al principio. Los amigos, tío, acababan admirando a la protagonista y uniéndose a la causa. Y es un mensaje de superación de sí mismo, porque Goku siempre era superarse a sí mismo. O sea, la senda del guerrero, tío, en la vida hay que ser despopado ese, tío. O sea, hay que subiendo el nivel, tío, y cada paliza está subiendo el nivel. Exacto. Es un axioma de vida, tío. Exactamente. Ahora te vas a ir a Valdemosa, vas a dejar el trabajo, te vas a quedar por el monte ahí con un palo. Es una senda del guerrero. Y además, superar el Ninja Gaiden en la última. Precisamente, tío, de última. Que precisamente, ¿cómo se llama? La senda del maestro. La senda, tío, del maestro ninja, tío. La senda del maestro ninja. Bueno, ese era el dato que yo tenía sobre todo. También salía un ninja en Bola Drag que era un zorro y era puto inútil. Es verdad, tío, mala prensa, ninja. Han salido unos cuantos ninjas, porque Murasaki en la torre de la ejército. Todos acababan siendo un poco cutres. Sí, tampoco era para tirar cohete, Murasaki. Pero además, iban a mala hostia todos los personajes en Dragon Ball. Porque, claro, yo he dicho, todos eran malos, pero todos eran malos, muy malos. Bulma le mete 4 tiros a Goku antes de. Antes... Sí, lo atropella y le mete 4 tiros. 4 tiros, cuando Goku le hace. ¡Pa, pa! Le mete 4 tiros. Porque Goku no le hacen nada a las balas. Porque, pero si no acabas de matar a un niño en medio del bosque, hija de puta. Hija de puta. Esa sería esa moral, tío. Y aparte de la moral, piensa, aparte, luego hay otra cosa, no hay, aparte de la violencia, el super alto grado de erotismo al que no estamos acostumbrados aquí no, para nada. Pero eso fue muy sano también, tío. No, sí. Como ir despertando la libido de un niño de 10 años, tío. Hombre, Bulma, tío, ese es el primer objeto sexual de mi. Así se nos ha despertado. Bulma, además, y ese. Bulma. Además, ese nombre, el nombre de Bulma que viene de Bloomer, que es como una especie de prenda interior femenina de hace tropecientos años, pero bueno, la cuestión es que se entiende como bragas. El nombre del pelo. Y es esa referencia continua a las bragas de Bulma, que. O sea, durante. Es enfermizo. Sí, es el primer deseo de las bolas de dragón. Exactamente, es como se cierra el primer ciclo de. Pero ahora que decías esto, arco. Que encuentro incluso más jodienda, ¿no? Que dices, ah, la violencia y tal. A mí lo que me, entre comillas, traumatizó es algunas cosas que encuentro, a mi parecer, para un niño mucho más duras. Porque, por ejemplo, cuando te enteras de que el abuelo de Goku que ha muerto, que es el mismo Goku que lo ha matado, yo, coño, vi eso y la primera noche dormí súper jodido ahí diciendo, hostia, que tuve pesadilla y todo, y digo, puto Goku que ha matado al abuelo, desgraciado. Pero bueno, lo mató sin querer también. Ya, pero dices, hostia. Pero hay una carga dramática. Pero dices, qué duro, o sea, y como se entere, ¿qué le pasará? Pobre Goku. Ya, pero así está, no se entera hasta mucho tiempo después. Sí, pero son cosas de estas que dices, hostia. Esa serie te ayuda a madurar, tío. O las muertes, la primera muerte de Krilin también, que te quedas jodido, o sea, que dices, hostia, han matado a Krilin. Pero eras tío, sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Y entonces empezaba esa serie con ese humor, ese erotismo, y ahora lo que iba a decir, y ese humor, que también había mucho humor, o sea, había... Y además era cojonudo, o sea, eran unos personajes sí, con... Tenían muy buen equilibrio. Muy detallados, muy equilibrados y con un humor de puta madre. Y además tenían esa manía de romper la cuarta pared y hacer referencias a que es un manga o es unos dibujos, por ejemplo, cuando al final, cuando las bolas se dispersan, Oolong dice, hostia, ahora tendrá que llamar el manga de otra manera, porque como no había bolas de Dark, dice, hay un momento en el manga cuando está luchando Goku contra Yam, se le mete una hostia y rebota contra un borde de la viñeta. O sea, esas cosas absurdas que siguen un poco del humor de Arale, del Dr. Slump. Hombre, no era un humor tan absurdo. Hombre, y a lo bestia como el Arale. El de Arale es que era... Pero tenía ese humor que después como se perdió un poco. O sea, lo que te decía yo el otro día, que ahora lo voy a introducir. O sea, encuentro que ha envejecido mucho mejor lo que es Bola de Dragón, la primera serie. La primera etapa. Que es Bola de Dragón, la más cómica, o sea, la más... Sí. Incluso hace poco en el satélite echaban Bola de Dragón Z y era un combate de, no sé si era contra los androides o contra Célula. Iba a decir Frieza, pero me ha salido Célula otra vez. Qué jodido, esto lo tengo metido en la cabeza. Y no puedo aguantarlo entero. Dije, joder, macho, y aquí no está pasando nada, solo ni están cargando energía y tal. En cambio ves un capítulo de los primeros y dices, hostia, sigue siendo cachondo, si pasa algo en cada capítulo. Exactamente. Ha envejecido mejor. Esos combates contra bacterias, tío. Hostia. Es normal que cuando echaron Bola de Dragon Z, la edad que teníamos, estábamos flipados. Decían, ya, esto sí que ahora empieza a molar, que hay super guerreros y hostias. O sea, pero la primera. Realmente. Y era mejor, se veía que también había más ganas. Empieza ese Goku. Además, un contrapunto increíble, era Goku el ultra payés con mayúsculas, pero aquí, claro, aquí nos hemos perdido un montón de detalles que en la edición japonesa o en japonés, porque el japonés es un idioma que hay mucha aquí también, obviamente, la gente que es de pueblo siempre habla diferente. Pero ahí es exagerado. Pero ahí es exagerado. O sea, Goku no cambia su manera de hablar durante toda la serie. Hay un montón de veces que el Muten Roshi le dice, tío, pero tienes que decir buenos días o no sé qué, no sé cuándo. Porque él decía, hola, soy Goku, de una manera... que aquí está bien, porque dices hola, soy Goku, hola, soy Edu, bueno, pero él usaba una manera estrés, sí, ilustrada. En el primer juego de Dragon Ball Z, el primer juego, no, el Super Butoden de Super Nintendo, ese principio dice, ¡oh, hola Goku! Es hola, soy Goku, pero no de una manera formal de decir las cosas. Que es casi la única manera que emplean los japoneses. Súper rústica. Y por otra parte está Bulma, que es una chica de ciudad, súper pija, y no cualquier chica de ciudad, sino la hija del dueño de la Capsule Corporation. Que buen contraste, chica rica, o sea, Paris Hilton, tío, con el chaval este de Opa, oye, es un corral, ¿no? El koala, tío. Y esa es Hoi Poi, tío. ¿Quién no ha soñado con...? ¿Cuándo inventarán las Hoi Poi? No es el mejor invento de la historia posible. Es, sí. Cualquier cosa la convierto en capsulita, me la tengo. Y me la meto en el bolsillo. Una paella de 30 pesos de esta de plaza. La cápsula Hoi Poi paella, eso es que brutal. Para que la tire y te salga al revés. Desde su puta madre, ahora llena de tierra. Va a parecer friki. Cric. Una cápsula Hoi Poi paella, de verdad. Esto hay que patentarlo. De hecho, lo primero que se ve de cápsulas es un coche que se saca Bulma del bolsillo cuando después le encuentra. O la moto. La moto. Al haberle roto el coche. Exacto, es la moto. Dice, coño, pues vamos a tener que ir y sacar una moto. Y luego saca la casa, primera casa en la que están ahí. Y le parece increíblemente a la cabeza de R2-D2. Sí. Sí, porque además... Hay muchas referencias. Toriyama era un gran fan de Star Wars. Hay un pueblo entero que se parece a un pueblo de Star Wars. A Mos Eisley. Exactamente. Y hay una escena en la que están en la Capsule Corporation arreglando... Que va Goku cuando se le jode el radar la primera vez. Que va Goku a Bulma a que le arregle el radar. Me parece que es en ese momento. O en otra visita posterior. Es igual, la cuestión es que se ve de fondo un R2, una especie de R2-D2 arreglando otra maquinaria. Era un gran fan de Star Wars este hombre. Pero bueno, a todo esto no hemos mencionado que Bulma llevaba dos Dragon Balls, dos bolas de dragón, que al fin y al cabo era el leitmotiv de esta serie, era lo que. Las siete bolas. ¿Por qué siete? Siempre ha sido un número. Un siete es un número curioso. Sí. De buena suerte y tal, ¿no? Yo no sé si es. Porque claro, el título Dragon Ball escrito en japonés utiliza siete caracteres. No sé si Toriyama dijo, hostia, mira, siete me va de puta madre. O el motivo fue otro, pero siempre me ha parecido curioso. Ves Dragon Ball en las siete bolas, Dragon Ball, y dices... Sí, sí, sí. Que después seguro que estaba ahí Toriyama haciendo manga, y fue el editor y digo, qué bien traído lo de siete bolas, porque caben los siete de... Y el tío, Hostia. Es verdad, lo he hecho a puta. Lo tenía controladísimo. El editor ahí, ¡guau! Epic Win ahí. El Torishima, vaya huevos. Y entonces comienza esa búsqueda absurda, porque es absurda. Es decir, Bulma quería las siete bolas, porque el siete bolas salía el dragón. Primero quería fresas infinitas. Luego cambió de idea y dijo, quiero un novio. O sea, ese momento que dice, quiero las siete bolas. Y, porque claro, llegan a la casa de Son Goku, y ahí tenía la bola que le había legado su abuelo Son Gohan. La de cuatro estrellas, la famosa de cuatro estrellas, que le salva la vida posteriormente. Bueno, sí, y bueno, todo esto, dice, acompáñame, porque Goku no quería darle la bola. Y dice, sale dragón y te concedo un deseo. Dice, en un principio yo quería fresas infinitas, pero luego cambié de idea y ahora quiero un novio. Y dices, pero... ¿Para qué quieres un novio? ¡Hija de puta! Pudiendo tener fresas infinitas. Tú, no nos hacemos a la idea que haces con infinitas fresas. La Sushin Chu, que además me mata porque dice... Tengo la de cuatro estrellas. Ah, claro, la Sushin Chu. Dice, hijo puta, pero ese nombre te lo has sacado de la manga ahí de... Bueno, o sea, tiene un significado, cuatro estrellas, pero aquí lo ves y dices... Lo toman como algo que es lo más normal. Es una cosa que mencionan poco, después cómo se pierden los nombres de cada estrella. Sí, eso da igual. La cuestión es que la bola de cuatro estrellas, punto. Llega un momento que ni las busca la bola de drag. O sea, cuando tienen que hacer alguna resurrección masiva como la de Name, que dicen, coño, las tengo aquí. O sea, las van a buscar en una tarde, ¿eh? Cuando en el primer arco era todo el leitmotiv de la serie, es buscar que, las bolas. Claro, luego ya las bolas se pierden. Lo de las bolas ya es anecdótico, o sea... Sí, pero se va ninguneando el tema. Sí, bola. Luego podrían llamar a la serie Goku. Goku y sus amigos, ¿sabes? Porque... O si no, nos enfadamos. Sí. Y además, Goku... Goku, que no quería... O sea, cuando Bulma le dice que yo quiero las bolas para esto y tal, y Goku dice... Goku decide acompañarla porque va a entrenar y se va a hacer fuerte y va a ver mundo porque no había salido de ahí. Pero Goku no quiere nada, no anhela nada. Dice, yo no, tío, tiene codicia de ambición. Para o sea, sí tiene codicia. Él codicia ser el más fuerte, pero sí, no, sí. Nada pero que... Pero por lo otro, es claro. Puro. O sea, es como el sí, inocente, el buen salvaje. Sí, él... es verdad. Entonces ya tienen tres bolas y empieza ese percal. Empiezan los primeros combates, el primer enemigo que es un pteranodón gigante, porque en el mundo de Toriyama conviven dinosaurios, animales hombre, o sea, esos animales que hablan y se mueven como hombres, sí, sí. Antropomórficos, ahí está. Es que coño, tiene que haber alguien erudito en el podcast. Y el primer enemigo es un pteranodón gigante que secuestra a Bulma, que se quiere ir, que se aparta un momento para ir a mear, la secuestra y se la lleva. Que además, bueno. Bulma se aparta un momento para mear y Goku dice, ¿qué haces? ¿Por qué no mea aquí? Porque no sabe durante muchos capítulos se cree que es un chico, porque sí. Él no sabe lo que es una mujer. ¿No? Ni siquiera sabe. Nunca había visto una mujer, tío. Además no sabe diferenciarlas, luego se da cuenta. Hasta que luego... se apoya, que hace plas, plas, digo, aquí falta algo. Luego, exactamente, luego está el típico que tenía que tocar a todo el mundo para saber si era chico o chica. Sí, porque se queda como buenísimo. Chocado, o sea, de la primera vez, que además es cuando le quita las bragas para mirar y se queda flipado. Ahí está, esa primera vez que le quita la... O sea, bueno, primera que es vez... cuando después se da la situación de que... Pues el duende tortuga le pide que le enseñe las bragas. Se las enseño y no las lleva. Ahí está. Y el puto Roshi, una de las escenas censuradas. Sí, sí. Y hay una escena en la que va con Krilin en la nube. Krilin ha agarrado a él porque Krilin no podía montar. Que están buscando una mujer para llevársela a Muten Roshi y Goku dice, ¡esa! Y era un campesino, no sé qué, y Krilin, pero tú eres idiota, eso es un tío. Y dice, ¡ah, pero tú sabes diferenciar los intocables! Buenísimo. Y dice, pero, ojo, cabrón. Que le traen la sirena, que el tío está súper emocionado, y después una sirena, el tío, ¡eh! Por cierto, Krilin, qué cabroncete y cómo molaba al principio, y que Pánfilo se vuelve con el tiempo también. Sí, bueno, sí. En principio era que se había ido del templo Shaolin y después le querían dar una palita del torneo de artes marciales. Pero bueno, en la casa, cuando le quita las bragas y todo eso, luego encuentran a su primer amigo, o sea, su primer amigo, ya será el segundo porque su Bulma es el primero, que es el Kame Sennin, el duende tortuga, traducido en catalán como Fullet Tortuga. Encuentran la tortuga, extraviada. Exactamente, encuentran a Muten Roshi. La tortuga les dice que se ha perdido buscando champiñones, buscando setas, y se la llevan al mar. En ese momento aparece ahí el maestro Muten Roshi, exactamente. Y dice, y bueno, les felicita por haber ayudado a su, a su tortuga. Y si, ahora, si os acordáis, el tío dice, ¿qué le puedo dar? Y llama al fénix. Y la tortuga le dice, el fénix murió comiendo algo, y se murió, comió algo envenenado y se murió. Y además el fénix se queda ahí. Y Bulma, pero el fénix, como dice, pero qué gilipollez. Y claro, en ese momento dice, uy, qué lástima, no te puedo dar el fénix que te daría la vida eterna. Imagínate, o sea, llega el fénix y le da la vida eterna a Goku y ya está resolucionada la serie. Buenísimo. Es entonces cuando Bulma ve que el tío lleva una bola colgada, la Dragon Ball colgada, una bola de dragón, y le da la de tres estrellas. Que además esto de salvar la tortuga, corrígeme si me equivoco, pero hay una leyenda japonesa o cuento que sí. Es de un campesino que salva sí. A una que después lo llevan al templo de debajo del mar, que por cierto también aparece esto en la serie Bola de Drag, hay un momento cuando va por el camino de la serpiente, creo, sí. Que encuentran que es como un... Puticlub celestial. Sí, sí. Cosa como olvidada, nadie se acuerda de un puticlub. Ve tú sí, porque tú te estabas despertando tu sexualidad con 10 años. Pero es verdad. Sí, está basado en todo esto. Hay una leyenda. Una historia muy famosa, también salía en el Doctor Slump. Uh-huh. Que llevas a la tortuga y vaya regalo, porque fue tortuga. Vale. Bulma después le pide la bola, pero al no darle el fénix, Mutenroshi le regala la nube quinto. Que eso es. Pero es como un regalo, como decir, toma, te lo regalo, soy así enrollado, pero es porque no la puedo usar. Efectivamente, porque ni siquiera el mismo don de tortuga puede subirse a la nube. De corazón puro. Exactamente. O sea, que reafirma más que Goku es como la bondad personificada y con cola. De hecho, a lo largo de la serie hay muy poca gente que puede subirse a la nube quinto. Sí, realmente sí. O sea, Chichi es una de ellas y poco más. Chichi. Y Son Gohan. Ub, como vemos al final. Son Gohan. Porque es su hijo y es igual que él. No, Son Gohan es igual que él. Upa, muy bueno. Upa también puede subir a la bola. A la bola. ¿Qué digo? Que era el indio. A la bola. A la bola de Goku se puede subir. El hijo del mega indio. Sí, sí. Bora. Bora, tío. Pues sí, entonces le da la nube, que es icónico para la serie, porque cómo se desplaza. Pero, pues, Goku. Se queda como chocado cuando ve que se sube y no se cae. Y dice, cago en la puta. La puede usar. En el anime además hubo una nube quinto negra que se lleva a Tao Pai Pai, sí, que le da Karina a Tao Pai Pai para joderle. Sí, porque se le deshace a la mitad y se da un fostión. El nombre de quinto no sé realmente a qué viene. Su traducción es como especie de músculo, nube. Es una especie de traducción un poco extraña, o sea que mejor no dan la 100% real. Pero bueno. Como he dicho antes, está basada en la capacidad del rey mono de volar, de usar nubes para volar por el cielo. Y además, es Goku y la nube, siempre. O sea, esa imagen que tienes de Goku es Goku y la nube, yendo a todos lados. Aparte que eso conecta con un deseo infantil que todo niño tiene de volar a libre. Que está muy bien traído. Que después en Bola de Dragon Z vuela hasta Vider. Sí, vale. Pero se pierde encanto. Pero bueno, pero al principio había el encanto que dice, coño, de que pues es como todo. O sea, todas estas cosas que luego al final acabaron diluidas y se. Como las bolas. Cosas que eran la gracia de la serie. Pero bueno. Entonces, la bola se la da Mutenroshi, sí. Y sigue en su camino, porque claro, además no lo hemos mencionado, pero Bulma tenía su radar del dragón para encontrar la bola, como ya era un genio de la tecnología. Ese sonido, todo lo vimos en la cabeza. ¿Cómo funcionaba? Porque cada vez que enseñaban cómo funcionaba de una manera distinta. O sea, primero salía un mapa, después tal, era una movida. De hecho, esto del radar tiene un problema al final. Bueno, Toriyama ya metió la pata en los últimos capítulos, porque ya lo de Buu, la saga de Buu ya fue un poco desbaratada. Que hay un momento que Bulma dice, oh, Buu va a destruir la ciudad del este donde está la Capsule Corporation y si destruye el radar del dragón no podré construir otro porque utiliza un material específico y tal, y ya no podré construir nunca más, que entonces tiene que ir a buscar el radar. Eso es mentira, porque a Goku se le jode el radar. Sí. Va a Bulma y le dice, oye, hazme un radar, y se lo hace. Es más, le roban cuando la saga de la cinta roja, de la Red Ribbon, le roban el radar a Goku y Turbo, el hijo de Senbei y de Norimaki, le hace un radar. Ni más ni menos. Le hace un radar. Que además funciona mejor, tiene como especificaciones nuevas. ¿Tiene Bluetooth? Tiene Twitter. Fue tuitear, ¿no? Que vaya paliza le he dado aquí del Capitán Blue. Qué bueno. Pues después de Muten Roshi, siguiente personaje, ya van de camino al monte Fraipan. Fraipan, que significa sartén. Y el monte se llama sartén porque está en llamas. Llamas, tío. Antes era llamado... En catalán casi era monte Flipan, que era súper guay. Monte Flipan. Digo, tiene claro. Que flipar, o sea, el monte Flipan. Hostia, bueno, tío. Bueno, antes, de hecho, van de camino hacia allá. Antes, primero, hay una bola en un pueblo, que es el pueblo que está aterrorizado por Ulong. La banda... No, por Ulong. Ah, vale, sí, por Ulong. Sí, por Ulong. Ulong, que por cierto es una clase de té. Ulong es una clase de té. Los caracteres, sí, sí. Los caracteres se pueden traducir como cuervo dragón, pero es una clase de té. Es un té chino. Es un té chino. Ulong, que tenía esa capacidad de transformarse en cualquier cosa. Minuto. Y luego ya tenía que descansar. Pero además conservaba la fuerza, o sea, no tenía más fuerza, conservaba la fuerza de Ulong, que es el truco. O sea. Claro, él aterrorizaba a la gente por el aspecto. Morra, ¿no? Que es otra enseñanza, dice, sí, no puedes juzgar las cosas por el aspecto exterior, claro. Se te cargaba el mensaje mítico. Nosotros los pillábamos todos cuando teníamos 10 años, sí, no teníamos nada. ¡Puto cerdo! Que después cuando lo someten para controlarlo, Bulma le da las pastillas de tener diarrea, que acaba de convencer a Goku que es una bruja, porque siempre está dudando si Bulma es una bruja o no. Exactamente. Pero cuando lo hace cagar con la voz, dice, ¿lo ves? ¿Cómo eres una bruja? Y empieza con el palo, ¡fuera, fuera! O sea, hay que acordarse que Bulma, un tío, tenía toda una trama increíble, porque aterrorizaba al pueblo para conseguir vírgenes, sí. Pero luego venía sometido por las vírgenes, ahí sirviéndola y ahí súper puteada. Sí, porque él tenía tres, ya había secuestrado a tres. Una que se llamaba Lee y las otras Hedge y Hawk, que juntos hacen Hedgehog, que es erizo en inglés, el porco spin, un nombre que metió Toriyama así porque sí, supongo, porque vamos, no tiene más. Qué jodido inventarse nombres, sí. Cuidado. Y las tenía ahí, y entonces... Las tenía que servir. Es un poco absurdo, porque él iba al pueblo a coger más y ya tenía. Y no, ni las violaba ni nada, pringao. Entonces, bueno, la cuestión es que... Que bueno, que aparte de todo esto también se destapa que detrás de la bola de drag también va Pilaf y su banda. Pilaf, que además esto en el manga, por ejemplo, no sale hasta el final, o sea, hasta que ya tienen todas las bolas, sí, sí, sí. Que viene Pilaf y les roba. En el anime, para hacerlo más interesante... Salía en el segundo capítulo. Exactamente, ya desde el principio se ve ese Pilaf y sus dos esbirros, Shu y Mai. Sí. Shu y Mai, que juntos hacen shumai, que cualquiera que ha ido a comer a un japonés, si pides shumai te salen, son estas empanadas al vapor, de carne, de gambas, y esos son los shumai. Que bueno, y pilaf es un tipo de arroz. Exactamente. De hecho, aquí el símbolo que tiene en el pecho es el de arroz. Que al principio dicen, Dios, qué malo, más chingado, o sea, y después eso, la banda que parece en secundario de Benny Hill, o sea. Sí. Una especie de arroz frito chino. ¿De qué hablábamos? Ah, Ulong. Ulong. Consigue la bola en el pueblo, que se la da a la vieja Paos, que además, sí. Otra, a la que le toca, que dices, Goku, tío. O sea, le toca a la vieja. ¿Qué más te da? Que sea hombre o mujer. Y luego van de camino al monte Fraipan, y por el camino se encuentran a Yamcha. Que tiene la gran suerte de pillar a Goku bajo de defensa porque su punto débil es tener hambre. Exactamente. Y le hace la técnica Uyal de Job. ¡Yoga! Y dice, Dios, como lo peto, mira qué paliza le da al pringao este. Y el tío con la barriga que la tengo. Y digo, ¡ay, comida! Que es cuando Bulma ve a Yamcha y se enamora. ¡Prenda! Y Yamcha viene a la Bulma y tiene que salir por patas porque tiene miedo atroz a las mujeres. Exactamente. Es que era... Era bueno. Era bueno. Yamcha, que por cierto es un té, y Puar, otro té, un té negro. Puar, que iba al colegio con Ulong. Exactamente. Tienen odio eterno. Y esa habilidad de transformarse los dos. Pero claro. Porque además se chiva. A Yamcha le dice, este me puteaba en el colegio. Y Yamcha, hostia, te voy a inflar y un loco. Pero ¿qué clase de personajes son estos? O sea, un cerdo que habla como un hombre y se transforma en otras cosas. Y Puar, que es una especie de gato azul que además. Volador. ¿Qué clase de personajes son estos, tío? Es que. A saber, tío. Y Yamcha, que era el bandido, que además, ¿qué hacía? Viviendo en un desierto, tío, aquí. O sea. Además, puteado con su problema con las mujeres. Que lo llevaba por el camino de amargura, que al final empieza a perseguirlos para robar las bolas de drag porque dice, las cogeré, diré que no quiero tener miedo a las mujeres, entonces es invencible. Claro, claro. Su lógica es aplastante. De hecho, hasta ahora en la serie todo el mensaje hacia las mujeres es negativo. Es como, ya, claro, ¿eh? Porque someten a Ulon, tío, como si... Debía ligar que te cagas el Toriyama. Pues sí, dice, esto es lamentable. Un país arrepentido. Capaz que no es la mierda, hombre. Y... Ah, pero cuántas... buenas obras tienen puntos misógenos. Sí, sí, sí. Y Yamcha además, en ese momento, tío, es casi casi el único combate decente que hace en su puta vida. Sí, sí, sí, verdad. Porque habría ganado, o sea, habría ganado a Goku si no llega a ser porque Bulma se despierta, que estaba inconsciente, se despierta y todo, ¡ah, la una mujer! Y sale corriendo. Pero habría ganado a Goku, tío, como tú decías, que tenía, sí, sí, hambre. Hubiera, sí. Porque después con Chi-Chi le salta un diente. Exactamente. Que porque la deja después noqueada, pero bueno. Porque esa es otra. Lo bueno que tenía Goku es que no era... Vale, no le hacían nada de las balas, pero en varios momentos de la serie le podían haber derrotado. Es decir, no era este personaje súper indestructible que decías... Le daba emoción. Goku le podían haber derrotado muchas veces. Joder, de hecho, cuando lucha con Tao Pai Pai o con el Capitán Blue, sí, también las pasa canutas. Exactamente. ¿Verdad? Siempre dependía de sus amigos y de ese trabajo en equipo o de las circunstancias. Mucho más emocionante. Sí, sí, sí. O sea, y aunque digas, hostia, casi... Al final, casi los enemigos... al final, de Bola de Dragon Z, casi los personajes importantes eran los que luchaban bien. Sí. Realmente. Sí, sí, sí, eran, sí, sí. Vegeta, Corp Petit, Piccolo. Piccolo. Son Goku, Trunks y 4. Y Trunks tampoco luchó bien mucho rato. No, Trunks es otro tío que triunfó. Sí, sí, sí. Pero personajes tan ninguneados como Yamcha, que aunque no luchase bien, era un personaje cojonudo cuando iba persiguiéndolo y le pasaban todas las movidas con Chi-Chi o con la bola de la que decía, joder, qué blandas, no me las imaginaba tan blandas y eran las tetas de Bulma. Ahí está. Ya, pero personajes que se han ninguneado cantidad, ¿sabes? Encuentro yo, porque yo decía... Bueno, uno de mis predilectos, que es un santo hacia adelante, pero Ten Shin Han, tío, mitiquísimo personaje. Ten Shin Han también era un personaje cojonudo. Se mueble todo el tiempo ahí. Sí, Ten Shin Han, que además fue uno de los primeros malos de verdad, porque... Claro, Tao, el nivel del Fuyetto, o sea, de Mutekoshi. Tao Pai Pai, vale, pero realmente Ten Shin Han ya fue el primer enemigo de estos grandes que dices, cuidado. Le va a costar. O sea, le va a costar, sí. La técnica de los cuatro brazos y después el triángulo es energía, cojonudo. Sí, y... sí, bueno, estaba hablando de Yamcha. Pero bueno, eso, Yamcha tenía eso, tenía su carisma, tío, y tenía era su... carismático y era, es que casi todos los personajes eran divertidos, pues, tenían hasta Ulon, decía, joder. Y es eso mismo que has dicho, dice, vale, no puedo derrotarle, pero les persigo, ¿sabes? Y era el rollo de ver las gilipollas. Y en algún momento se despistarán y los voy a putear. Y les regala un coche, porque él les destruye el coche y les da otro coche, que es el... Además, un coche es como el Bumblebee de los Transformers, total. Sí, o sea, sí, sí. Es un puto Bumblebee de los Transformers. Un escarabajo. Y al final... Realmente se lo regala porque es que lo tiene trucado, que lo tiene con una bomba para que explote, una cosa así. Oh, sí. Lo tiene para tenerlo controlado en el momento que tenga toda la bola detrás, joderlos con el coche. Y quedarse en las bolas. Claro. Que además luego la técnica que utiliza el gilipollas de Pilar. Esa técnica de cogerla, de dejar que cojan las bolas y luego robarlas a lo último, que nunca le funciona a nadie. Sí. Van al Monte Fraipan. En el Monte Fraipan está la otra bola. Pero da la casualidad que el Monte Fraipan está defendido por el Gyuma, el ogro Gyuma, el ogro... Sí. El Ogsatán, tío. Ogsatán. Qué nombrazo, tío. Y además sale que es una mole con una hacha, sí, más grande que su cabeza. Y su leyenda, es un asesino de hombres. Que después es una buena persona, amigo de Muten Roshi, ¿sabes? Que habían estudiado que junto. Además, Gyumao es... significa como toro rey de los demonios. Ese Mao, que va a seguir toda... El Mao aparece en toda la puta serie. O sea, Ulon dice, del mismo Gyuma, dice, dicen que es el rey de los demonios. Ya, o el rey de los demonios. Luego cuando aparece Piccolo, también es el rey de Piccolo los demonios. Piccolo de Mao. Más adelante, Dabra también es el rey de los demonios. Es que... Es que los demonios tienen una realeza como rotante. Y al final... Al final no es nada, o sea, no es para nada, fue discípulo junto a Son Gohan de Muten Roshi, Gyuma. O sea, eso del rey de los demonios, o sea, es simplemente la leyenda. Sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que es el padre de Chi-Chi, que la había enviado, además, 10 años después de que el monte estuviera en llamas. Que eso dices, pero tío, ¿por qué has esperado tanto? El monte un día... prende fuego y ellos estaban fuera de picnic, Gyuma y su hija, Y se salvan por eso. Y se salvan de quedarse atrapados en el castillo. Exactamente. Pero luego ya no pueden volver a entrar. Entonces están ahí fuera defendiendo el castillo. ¿Para qué? Si nadie puede entrar. No pudo ni siquiera entrar Goku con la nube. Sí, porque además lo dicen, cuando se van acercando notan que hace más calor del puto fuego que en el monte. Y resulta que 10 años después que del incendio, se le ocurre decir a Chichi, ves a buscar a Muten Roshi o a quien sea, que alguien nos ayude a apagar el fuego. En teoría tiene que tener el abanico de Fénix, pero ¿sabes? Lo empleaba como recogedor y lo perdió. Exactamente, que llega, porque llega. Goku. Que Muten Roshi es una perla de tío. Porque Goku llega a ir para allá y Muten Roshi dice, hostia, eso. Y la tortuga dice, tío, lo usabas de recogedor, de la escoba. Que además después hay el primer gran momento épico, que es cuando hacen el primer Kamehameha. Que es la onda vital, que además es curioso cómo se transporta Muten Roshi al Monte Rimán, porque tenía problemas con la nube, pero después llama Gamera. Ahí está. Es una Gamera tamaño pequeño. Pequeño. A mini Gamera llama, Co-Gamera. Y además va dando vueltas y cuando llega al monte. Una mola movida que va súper mareado. Y los demás mirando le dicen, pero este es el maestro. Porque es un tío, pero ahí claro, los calla todo, porque todo el rato están hablando, maestro Muten Roshi, es un pervertido viejo con camiseta hawaiana, y ahí es cuando, cuando esa transformación que se vuelve súper musculoso para hacer. Hoy en día, a Muten Roshi la habrían encerrado de por vida. Es decir, o sea, le daba igual la edad de la tía, porque Bulma era menor, Bulma tenía 16 años. Sí. Y era ese rollo de que tengo que tocarle las tetas, meter la cabeza entre las tetas, las bragas. Chichi se salva porque era más pequeña, pero. Y no tenía buenas tetas. Exactamente, exactamente. Que además en el manga en castellano llega a decirlo, se llama Chichi, pero no tiene chicha. Chichi, que por cierto significa leche, y por extensión, tetas. Vale. Pues al final es peor el remedio que la enfermedad, porque sí, apaga el fuego, pero también apaga el monte. Y se queda sin monte. Lo carga, que además mola que cuando se la ha cargado, que ha vaciado la energía, se vuelve delgado, se pone la mano en la cabeza y dice, ¡oh, me lo he cargado! O sea, ¿cómo pero qué fake. Un brazo, tira el came todo musculoso con una tirita en la cabeza inmensa, no sé qué tiene ese lado. Que tiene tiritas de estas en la espalda, como de estas. La tirita de la cabeza es porque Chichi. El hacha. Dice, si es el maestro de verdad, podrá esquivar esto. Y se lo tira por detrás y hace raca. Y le da plum. No, pero lo bueno es que el tío reacciona, lo intenta parar con el palo, pero claro, el de madera se lo corta. Y se queda con el palo partido y el hacha en la cabeza. Y el tío, es que era. Es lo que digo, los episodios antiguos son muy buenos. Aún hoy en día. Era muy gracioso. Y. También es cuando hace el primer Kame Son Goku, que dice, ¿qué va? Eso hace 50, falta 50 años para hacer un Kame y lo hace, que se caiga el coche además. Todos, sobre las técnicas, dice Toriyama que el primer nombre, el Kamehameha, se lo inventó su mujer. Él no era muy dado a ponerle nombre a las técnicas, pero el de la editorial le insistió. De hecho, bueno, no es la primera técnica, porque la primera técnica que utiliza Goku es la de piedra, papel, tijera, que es la que utiliza contra Yamcha. Pero la primera técnica de energía. Y Kamehameha. Y también técnica, después de esa, está la de colmillos de lobo. Sí, de Yamcha. Es verdad, es verdad. Y Kamehameha viene del rey Kamehameha. No, del rey Kamehameha hawaiano. O sea, son toda una dinastía de reyes que se llamaban Kamehameha. O sea, así, tal cual. Y le vino de perlas. Yo creo que. No sé si. Porque él dice que el nombre se lo puso a su mujer a las técnicas. Y él dice que ese se le ocurrió a su mujer. Yo no sé si fue al revés, porque claro, que el tío se llame Kame, de Kame significa tortuga. De hecho, el símbolo que lleva Goku en el pecho con el uniforme de Muten Roshi es Kame, tortuga. Y Kame, Jame, Ja significa ola, o sea, es como ola de la tortuga, digamos. Que onda tortuga también, sí. Claro, pero. Entonces, no sé qué fue primero, la cáscara, o sea, el huevo o la gallina, pero la cuestión es que está conectado. Se, sí. Le vino bien. Y eso fue mitiquísimo, es lo que dices tú, de la energía claro. De uno mismo, o sea, expulsar esa energía en forma de ataque. Claro, tío, ese mensaje a un niño, yo tengo capacidad, porque tú en ese momento de la vida eres aprensivo y dices, hostia. Entonces, después la gente llegaba a la conclusión de que no, menos él, menos que sí. Aún está ahí, por las mañanas, pero cuando me salga os vais a cagar. Pero ¿cuántas veces no habremos estado en clase y desde el patio oír a alguien gritar, ¡Kamehameha! A ver, ¿cuántas veces no lo hemos hecho delante de un espejo, tal? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho esta semana? Y por extensión, eso ahora se ha visto en todo. O sea, después, posterior, eso en Street Fighter mismo, que salió años después. Hadouken mítico. Que además, todo el mundo le llama Kame. ¿Haces Kames? Sí, sí, sí. Haces Kames, es un juego con Kames. Y Kame significa tortuga. ¿Sabes? ¿Hasta qué punto esa palabra, tío, ha creado? Como mucho Hadouken, pero Hadouken no lo he oído nunca. No. Que además curioso, o sea, no sé si lo sabíais, a lo mejor ahora quedó de Pánfilo, pero en lo que es el Hadouken, el dibujo que hay dentro extraño, son las manos, sí. Sí. No sé, pues yo no me había coscado. Eso es un bug, hombre. Es un bug, yo digo, joder, ¿por qué decía qué tiene dentro? El maestro de Musculman, no, Musculman, Prince Kamehameha, sí, sí, el Kamehameha. Sí, sí. El que era negro. Ya pasando de... No, el que era negro no. El negro era el gran muscular. Cambio de serie, volvemos a... Sí. Bueno, y a partir de ahí entonces Toriyama ya le puso... Y nada más intentó ponerle técnicas, el nombre de las técnicas que fuera un poco de acuerdo con el personaje. Para Vegeta, por ejemplo, técnicas sencillas y en inglés, Final Flash, Big Bang Attack, y por ejemplo, de Piccolo... técnicas que fueran más arcaicas, más difíciles, como el Makan Kosapo y el Gekiret Spodan y todas esas cosas que aquí, vale, aquí ya se perdieron. Tiene traducción, pero... Sí, tiene traducción. Aquí ya se perdieron, pero... Aquí es que realmente si después no te has preocupado... No, sobre todo esto de los videojuegos. Exactamente. O incluso en el manga... Tampoco. Lo traducían o lo que sea. Menos en esta última edición, la última edición que ha hecho de Planeta Agostini, que han traducido todo, tío, o sea... Han conservado los nombres, ¿no? Sí, pero por una parte está muy bien y por otra dices, no me hacía falta. Por ejemplo, Dios, ahora tirando un salto para adelante, lo digo ahora, pero Dios, en japonés lo llaman Kamisama. Sí. Aquí en el manga, en la última edición, lo han dejado Kamisama. Pero es estúpido porque significa Dios. Es lo mismo, o sea... No es lo mismo Bulma, que es Bulma de Bluma, que son bragas, no van a llamarla bragas. Pero Dios es Dios. Si tiene un significado, Dios... Dios, es que un Kamisama es un dios, igual no será el dios cristiano, claro, pero será el dios. No lo llames Kamisama como si fuera un nombre propio, sí. Como Bulma o Goku, llámalo dios, porque es un dios, es el dios de la tierra en el mundo de Dragon Ball. Sí. Obviamente en América, cuando llegó a América lo cambiaron el nombre, es el protector de la tierra, no sé qué, pero bueno, es que los americanos, métete con Dios y te queman a ti. ¡La hoguera! ¡Toriyama! ¡Ríete de la Disneylandia! ¡Ríete de la Inquisición aquí, ¿sabes? Sí, pero bueno. Después se quejan. Y bueno, y tradujeron un montón de cosas en la última edición, que bueno, hay algunas que bien, pero otras mal. Otras que no me gusta, sí, otras que no. Yo he leído esta última, yo leí la última edición esta del manga y encontré cosas que... Estaba bien, y más ediciones que sacarán. Sí. Ahora empiezan a hacer gente que no sabe qué es lo que es, son bola de dragón, así que tienes que vendérselo. Están naciendo nuevos lectores. La cuestión, ¿qué ibas a decir? ¿Ibas a decir algo? No, a ver, bueno, es que ahí... Claro, estamos comentando un poco ahora mismo cronológicamente... Pero el hecho de conseguir que Goku, que es un protagonista infantil durante buena parte de la serie, de repente el cambio de adulto era un peligro, podía haberse chafado el carisma o... Podría. ¿Qué? Pero es que lo que han hecho... Era igual de tonto, igual de... Sí, es que lo que hicieron es que cambiaron el dibujo, pero Goku seguía teniendo el mismo carácter. Exacto. Y seguía siendo igual de cazurro, realmente. Sí, pero cuando se ponía serio, que... decía, o sea, se ponía serio solo para luchar. Porque todo lo otro era igual de cazurro. Eso también mola, el mensaje de la vida. La vida... Hay que luchar, tío. Todo es un mensaje. Es bola de la coña. Crónico, tío. No, cuidado, inspírate. Y... por cierto, ahora que estaba pensando en Muten Roshi y las bolas, en el anime... Muten Roshi cuenta otra leyenda sobre las bolas que no es la misma que la del... La, digamos, sabemos que las bolas las creó Dios, sí. El, porque es un namekiano, bueno, claro. En un principio la historia, la historia de Namek, claro, y todo esto no estaba pensada, digamos. Claro. No estaba pensada que Goku fuera ni un extraterrestre, aunque se lo sugirieron muchas veces. Al final del primer arco, cuando Goku le cortan la cola y está tumbado, Oolong sugiere, dice, hostia, ¿y si no es de este planeta? Y lo sugirieron un par de veces a lo largo de la serie. Entonces al final Toriyama dijo, hostia, pues vale. Pues. Además, cosas que dices, me podría creer que lo tuviese pensado. Porque, por ejemplo, que hablábamos Dios, joder, el aspecto que tiene es verde y con antenas. Y Goku se lo dice, en la lucha contra Piccolo le dice, ¡cállate, babosa! ¿Qué ibas a decir? ¿Qué le ibas a decir por eso? No, sí, por eso, que tiene como una pinta de no de este planeta, sí, realmente. Y no de demonio, porque tú te puedes imaginar el rey de los demonios, que será como una cosa como Dabre. Sí, sí, sí. Salió. Pero no, era un tío verde con antenas. Sí, sí. Pero bueno, luego al final dijo, lo voy a hacer así. Por lo menos estaba bien traído. No, sí, sí. No era una cosa que diga, pastelazo, o sea. ¿Qué no podías creerte después de todo lo que había pasado? Sí, también es verdad. O sea, bueno, la cuestión es que Mutenoshi les cuenta la leyenda de que las bolas, solo había una bola en un principio y que Dios se la entregó a los hombres, la utilizaron para fines maléficos, como siempre, y la bola luego la separaron en siete y las esparcieron por toda es la que tierra. Es que tú dale cosas a los hombres, coño. Claro, ¿a quién se le ocurre? El que lo tenía bien pensado era Sauron, o sea, que dijo, venía la mía. Y hablando de cosas perfectamente creíbles, posteriormente a lo del Monte Fray Pan, teniendo esa bola, se encuentran en el pueblo champiñón, en Mushroom Town, a Toninjinka, que es el conejo de la banda de los conejos. El conejo ese es uno de los mejores capítulos. Cuyo, ah, yo creo que es el conejo que te convierte en zanahoria. Cuyo nombre significa conejo que convierte en zanahoria. Te lo dice, no era bueno para nombres. Te lo dice todo. Ese conejo que te toca y te convierte en zanahoria, que le convierte a Bulma en zanahoria y te come. Exactamente. Porque tú lo piensas y dices, joder, es súper duro. Un bicho que te convierte en hortaliza y te devora. O sea. De hecho, el último monstruo de la serie es otro de sus rasgos. Sí, sí, que te convierte en galleta de chocolate. Es verdad. Lo más cruel que puede pasar. Que además, cuando llegan al pueblo, todo el mundo está acojonado porque Bulma va vestida de conejita de Playboy. Y se cree que es el traje que le da. Porque es el traje que le da Oolong. Que es el único que tiene. Que además Oolong tiene que hacerse pasar por ella. Para que le sobe las mamellas. Porque Mutenroshi dice que no apagará el fuego a menos que pueda sobarle a Bulma. Que dices, ¿qué es esto, tío? Además es el rollo porque Oolong se pone los pezones y se pone así pezoncera, no, aprovechando porque, el tema. Porque el frío de tortuga, o sea, lo quiere sobar, pero por decir una cosa normal. Pero Oolong, como lo obligan con la amenaza de te vas a ir por la pata abajo, sí, pues dice, pues ya que estoy, que disfrute el señor, o sea, y le saca y el tío empieza a sacar como diría, oh, esto es el paraíso pedófilo, o sea. No, es que a este tío lo encerraban, de hecho. Pero que era el guapo que lo encierras. Ya, claro, exacto, encierra todo mucho en Rossi. Bueno, Toninjinka, esto, que convierte en zanahoria. Anda el conejo. Que es una de las escenas que iban a derrotar a Goku, porque Goku no podía hacer nada porque le habían convertido a Bulma en zanahoria y le estaba metiendo en la paliza y tuvo que venir Yamcha a salvarle, ¿sabes? Que dices, tuvo que venir su enemigo en ese momento a salvar a Goku porque al final le tiene que dar la paliza con el palo para no tocarlo. Y al final coge al Toninjinka con el palo y se lo lleva a la luna. Que es la leyenda de que hay conejos haciendo queso. Esto, es totalmente claro, es lógico que Goku puede llegar a la luna con el bastón, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí. Después no es tan largo. ¿Eh? Porque para subir al templo de Dios se alarga al máximo y no llega a la luna. ¡Ay, pero! ¡Este Toriyama! Y bueno, y después del conejo de los conejos, Pilaf hace acto de aparición en el manga, por lo menos. En la serie ya ha estado tocando los cojones toda la serie. Y le roba las bolas. Uh-huh. Pilaf, que en ese momento creo que es el, porque todos estos son niños, Yamcha es un adolescente, Bulma es un adolescente, Pilaf es el ya que tiene, ya empiezan a ser adultos, porque Pilaf tiene 34 años según la cronología oficial, entre comillas, pues muy mal llevados. Sí. Tío, qué raza de criatura es esa, tío. Ahí está. A ver, ¿qué es? ¿Qué es Pilaf? Y luego, es un pariente de Garlic Jr. Tío, pariente no, pero con pinchado seguro, ¿tá? Y luego pasa toda esa escena del castillo, que se lo llevan al castillo. Con el rollo pinball también, de las trampas que hay dentro del castillo, que se meten en uno que es como una bola de pinball gigante que van corriendo. que cogen a Bulma y le hacen su ataque pornográfico. Le dio un beso, le dio un beso y el tío super Pilar sale super roja y los otros dos en shock. Oh, no puedo verlo. Tío, pero cómo es Pilar. Es que y Bulma flipa, como que decir, eso no es esto, pero vaya mariconadas. Y Bulma diciendo, hostia, pero yo creía que me vas a desnudar y me vas a tocar. Y Pilar, ¿qué dices? Pervertida. Es que es eran muy grandes esas cosas. Era buenísimo. Y luego se la llevan para allá otra vez y los encierran y Goku hace, o sea, cuando ya tiene las bolas, porque las bolas las cogen, llaman al dragón. Goku hace su Kamehameha pequeñito, ese miserable que podía hacer. Pero en el suficiente momento, para el agujerito, tío, para que salgan Puar y Oolong, y en ese momento ya Oolong dice: ¡quiero una más! Saltando por la chiva de Pilaf ahí, Dios. Que también lo pienso, dice, todo lo que han todas las aventuras que han corrido y todo esto, pa' unas bragas que además se pone en la cabeza el tío, dice, ala, ya te... Pero es que ya era absurdo desde el principio, porque... ¿Qué? No, claro, ¿y qué iban a conseguir? Bulma quería pedir un novio, y Yamcha quería pedir que no tener miedo a las mujeres, entonces ya... Partiendo de esa base... Hombre, después más a, no sé si es en el mismo arco, pero más adelante, o sea, le pasa por la cabeza a Goku resucitar a su abuelo. No. Eso era para la próxima. Sí, pero es cuando ayuda a Upa. Sí. Porque quiere no se le pasa a él por la cabeza. O igual no. Sí. Pero es Upa el que le dice, hostia, pero ¿cómo voy a pedir que resucites a mi padre estando tu abuelo muerto? Claro. Y el abuelo dice, no, si yo estoy muy bien en el cielo. Claro, claro. Pero bueno, en ese momento los encierran en la... Pero es la única vez que ahí sí le dan una importancia a conseguir la bola de dragón, porque la primera vez es casi como una comedia de situación con peleas, porque ¿qué van a conseguir? O fresas infinitas, o novio, o perder el miedo a las mujeres. Al menos Pilaf quiere dominar el mundo, o sea. Y bueno, los encierran luego los encierran en la celda de metal para que el sol les abrase, que está Pilaf mirando la luna y dice, anda la luna, y es cuando Goku dice, yo, cuando murió mi abuelo salió un monstruo y lo mató y yo estaba durmiendo, y entonces todos dicen, un hombre lobo, que decía en la versión catalana, al menos decía un hombre lobo, que después lo ves que se transforma y dice, qué concepto tienen los japoneses de hombre lobo, o sea. No, pero bueno, es que la traducción del manga no dice lo del hombre lobo, dice un monstruo, simplemente. No, pues yo recuerdo que en Bola de Drag era un hombre lobo, se refería a que a su abuelo lo mató un hombre lobo. Y luego sale del castillo convertido en Osaru, lo que llaman Osaru los japoneses, en gran mono, que se lo carga hombre todo. Hombre lobo en catalán. También por el rollo que se transforma por la luna llena, me imagino que lo tradujeron así. Claro. Porque normalmente... La luna llena, digo, un hombre lobo. Pero no puede ser, que no. Digo, si es la luna llena, un hombre lobo. En todo caso, si era un hombre mono, podrían haberlo llamado, pero sí, la cuestión es que no. Y a este tienen que... otra de las actuaciones estelares de Yamcha en toda la serie es decir, hay que cortarle la cola. Pues se convierte en tijeras y le cortan la cola. Sí. Porque eso no lo hemos mencionado, pero Goku se tenía un punto débil. Que era la cola. Que además lo descubre Chichi cuando se va a subir al nuevo... agarra en la cola. Chichi se la agarra la cola y Goku... Y Goku, ¡Otnai! Y que pierde la fuerza y se queda como paralizado. Exacto. Además mola, porque cuando le cortan la cola pierde el sentido del equilibrio. Sí. Y no puede ni andar bien. Cuando va al castillo a buscar el bastón, dice, hostia, voy. Se va cayendo. Se da de hostia. Además, tiene un sentido de adaptación Goku increíble, porque cuando Bulma le dice, la gente no tiene cola al principio de la serie, el tío dice, ah, pues puede ser, vale. Luego al final, cuando le cortan la cola, dice, ¿qué pasa con la cola? La he perdido, pues ya está, la he perdido. Nada. Es como cuando al principio, cuando... Sí, no se escandaliza mucho. Goku no se queda muy chocado. No, acepta las cosas así tal cual. Cuando Trunks viene del futuro y le dice, vas a morir. Hostia, voy a morir, no sé qué. Ah, bueno, pues, nada, y sigue con la... Es lo que hay. Y hasta aquí es el primer arco argumental, digamos, que... Sí, de hecho yo pensé que estaba ante el final de la serie, vaya. Es que, claro, porque en ese momento seguramente tenía pensado, porque no hizo... Bueno, Dragon Ball era una especie de piloto, pero claro, no sabían... Supongo que hizo esta primera, a ver qué tal la aceptaba el público y eso, y después... Nadie sabía. El público dijo, esto no lo vas a parar ahora, chaval. Que después empezó lo bueno. (Risa) Bueno, antes de pasar al segundo arco, quiero hacer un apunte. Que antes he mencionado que el Pilaf llevaba en el pecho el símbolo de arroz frito, pero no he dicho los demás. Yamcha lleva el símbolo de música o de placer. Comparten kanji, digamos. Sí, además es un kanji un poco antiguo. Gyumao, el Loxatán, el padre de Chichi, que por cierto en castellano es Chichi. Por motivos obvios. Claro, sí. Chichi no, Chichi. Chichi, pero bueno, estamos acostumbrados a Chichi. Sí. ¿Y quién más lleva un...? El Toninjinka lleva conejo, Usagi. Y... esto pasa por una punta en las cosas. Y ya está. Y ya está, ¿no? Muy importante. Goku. En la muralla del torneo de artes marciales también había un megalobo ahí. Creo que es... El de torneo o combate o... Hostia, vale, tendría que mirarlo porque no me acuerdo. El símbolo este de los alumnos de Fue Tortuga, que Kame. Es Kame, ¿no? Tortuga. ¡Kame! ¡Kame! Buenísimo. ¡Kame, jame, ja! Bueno, también, ahora que me has recordado tú lo de Goku, que hemos dicho ahora para así, varitas y tiquismiquis del timeline. Goku no es que se piense, que no sepa que Bulma es una chica, porque una de las primeras cosas que le dice, ¡Ey! ¡Soy una chica! Otra cosa es que Goku sepa lo que es una chica. Dice, ¡ey, Goku, soy una chica! Y Goku, ¡sí! No llega a eso. Goku es tonto para eso hasta... No sé cómo tiene hijo. Vale, ¿alguna chorrada más que decir? ¿O podemos seguir para adelante? Pues sí, el primer arco no. El primer torneo de artes marciales. El segundo arco es el del 21º torneo de artes marciales, o en japonés Tenkaichi Budokai. En americano, Budokai Tenkaichi, Dios sabe por qué, porque es una transcripción del japonés. O sea, no me lo explico. Lo digo por el videojuego. Sí, pero pone el Yankee. No, porque los Yankees dicen, no, los japoneses lo ponen todo al revés. Los nombres está así que lo vamos a girar. Pero seguimos poniéndolo en japonés. Vamos a traducir. No, en japonés, que mola mucho más. O sea. La traducción literal sería el torneo de combate de artes marciales más importante debajo del cielo, digamos. O sea, el más importante de. Va, grande imposible. Buenísimo. Que se celebra en la isla. ¿Te la papaya, en la isla papaya, que es papaya. Totalmente inspirada en Bali. Y en el segundo arco, según el mismo Toriyama, le dijeron que... Hay un torneo en el mundo real que es parecido. Que es, sí, el que sale en Contacto Sangriento. No, este no es el mundo real, pero que hacen en la isla también de artes marciales, que es categoría Open. Que hacen en Malasia. Tú sí que estás documentado, tío, yo no tengo ni idea. Sí. Tú conoces a Van Damme, ¿no te pones? Sí, como colegas. La agenda. Pues que en teoría, según Toriyama, le dijeron que la serie no estaba teniendo el éxito esperado al final. No entiendo el por qué. ¿Le dijeron eso? Sí, sí, o eso tengo entendido. Según una entrevista al propio Toriyama. Entonces el tío dijo: eso que dijiste tú, de qué podemos poner lo más interesante de Doctor Slump? Los torneos. Entonces dijo: de torneo de artes marciales. Sacó al resto de personajes por si acaso y metió al nuevo fichaje, Krilin. Krilin, que viene de Kuri, castaña, en japonés, supongo que por la forma de la cabeza. Tiene sus 6 puntos en la frente, esos 6 puntos característicos. Nunca sabremos exactamente por qué. Supongo que sería porque luego salen los... él venía de compañeros del monasterio también. Exactamente, él venía del monasterio de Orin, del bosque. Y todos lo llevaban. Luego se ven unos... Sí, no, hombre... Tenía entendido que es una cosa de monje, shaolin, budistas. Si os acordáis, en Kung Fu, en el primer capítulo, el propio tal Santamontes tiene que grabarse a fuego un tigre y un dragón. Igual en este templo le grababan a fuego con un dado de 6 caras tío, enfrente. La bendición, tío. Del dado de 6. Hombre, sí, que cuando aparece el traje que lleva naranja... Es tope Shaolin. Es un uniforme Shaolin. De hecho, por eso, bueno, Toriyama cambió el nombre y puso Orin. O Olin. Sí. ¿Sabes? Es casi Shaolin. No vale la pena buscarse problemas de copyright con monje Shaolin. No. Saben Kung Fu cantidad. Cantidad. Y en grandes dosis. Pues Krilin, bueno, es ese pequeñajo que no tiene nariz. Bueno, no tiene nariz porque no está dibujada. Pero después se vuelve como una cosa recurrente la serie. Gana el combate contra Bacteria porque se acuerda que no tiene nariz. Sí, pero ojo, porque Luego hay un momento del mismo torneo de artes marciales, o de uno posterior, que Jackie, creo que es Jackie Chun, que le mete un hostiazo en la boca y parece que le sale sangre. No se dibuja la nariz, pero parece que sale sangre. Hombre, y es más, después de que bajen a buscar la bola de dragón a la cueva subterránea de piratas, Bulma, si os acordáis, se trae un diamante metido en el bañador, exactamente. Y cuando se lo saca, se lo pasa a Krilin. Y Krilin, cuando están de vuelta, se le ve olfateando el diamante. Que Bulma dice: ¿qué coño haces? Y tal. Hostia, son un par de momentos ahí. Es un poco el chiste sobre el mismo tipo de dibujo, porque esto no tiene nariz por el estilo de dibujo. Ya. Pero lo de Bacterian es como el chiste de decir: coño, si no tienes nariz, no la tienes dibujada, ¿sabes? Exactamente. Pues bueno, ¿cómo empieza este arco? El Muten Roshi le sugirió a Goku que se entrenara con él cuando apagó el monte Fry Pan y se mandó todo el castillo a tomar por el culo. Le dijo, entrénate. Cuando vio que el tío podía hacer el Kamehameha, Goku accede, se va a entrenarle. Y Muten Roshi le pide lo de la que le traiga una tía que esté buena, que es cuando, bueno, le traen la sirena. Sí, bueno, aparece Krilin. Que es lo que tú mencionaste antes. Y luego, exactamente, te viene Krilin ya preparado. Exactamente, Krilin ya trae sus revistas. Y luego presentan a otro personaje a raíz de esto. Los dos van a buscar una chica y encuentran a Lunch. Lunch, que significa comida. Lunch. O sea, lunch. Esa mujer que cuando estornuda se vuelve violenta. De hecho, la encuentran cuando está huyendo de la policía, me parece. Después de cometer un ataque. Exactamente. Y llega, además llegan Goku y Krilin y le meten una hostia a los policías, ¿sabes? Y luego cogen a Lunch y se la llevan. Eso. Es como el buen ciudadano. Como decíamos, podrían encerrar a Muten Roshi y de paso, ya que están, a Krilin y a ti. Exactamente. Y se tiran los siguientes 8 meses entrenando para el gran torneo de las artes marciales. Entrenamientos como los de llevar la leche de aquí para allá y tal, y el típico cascarón en la espalda de 20 kilos. Ahí yo quiero decir algo, porque, por ejemplo, a día de hoy, ¿no?, tantos años después, yo, por ejemplo, he habido momentos en los que, por circunstancias, uno ha dejado de tocar la guitarra eléctrica más tiempo del necesario y está con la acústica. Y cuando vuelves a la eléctrica dices, Dios, parece que lleva el caparazón del Fuller Tortuga, tío, porque ahora es mucho más cómodo. O sea, sigue siendo una metáfora que yo en la vida uso mil momentos. Y cuando no, y cuando te encuentras atascado en un momento, en una cosa, te pones un caparazón de tortuga, ¿no? Eso es mítico, es un mensaje muy importante. Que además, lo que es el entrenamiento al que le somete Muten Roshi recuerda las típicas películas de Jackie Chan, que más o menos era el mismo esquema, ¿no? Le pegaban una paliza, después se entrenaba haciendo ejercicios ridículos como subir jarras de agua, hacer flexiones con botellitas y tal, y es del palo. O incluso a Karate Kid, las tonterías que hacían de Karate Kid. Dar cera, quitar cera, handle pona y tal. Y después, ya sabes karate, sí, por aquí, o sea. Sí, porque el Muten Roshi no les enseña a luchar. Les dice, vosotros fortaleced el cuerpo y luego las hostias ya vendrán después. Pero dices, tío, ¿eso en qué universo funciona así? Ahora estás enmazado, ¿sabes? Sí, exacto, estás enmazado y va. ¿Qué más da? Tú le das placa con la mano plana. Sí, no, porque realmente no es que diga, voy a enseñar esta técnica tal guay del Paraguay, ¿sabes? Eso está bien, porque es como diciendo, poniendo atención en los pequeños gestos del día a día, tío, en lo cotidiano, tío, podéis conseguir el power. Sí, sí. Hay que ir más allá, tío. Pero lo que pasa es que los esclaviza, los hace trabajar como esclavos, que se pone súper cachas. Solo conocemos que ese hombre, tío, nunca la apuntara ese nilo, tío. No, sí, la idea. Vale, está bien lo que tú dices de los detalles, pero eso no es real, no, pero puedes. Maestro de Kung Fu no solo te hace ir a repartir leche, coño, ya. Te enseña Kung Fu, que es lo tuyo. Y a huir de tiburones. Buenísimo. Y bueno, al final cogen el avión y se van a la isla esta. De traje. De traje, sí. Cuidado, luego cuida la etiqueta, tío. Sí, sí, que te pone el traje este negro con el sombrerito y tal. El Super Stalker. Y que en este torneo, o sea, era niños, me parece, no es hasta el último, hasta los últimos torneos que separan lo de la categoría de niños y mayores. Aquí, no, este aquí era, todo era open. Era open, todos ahí a matarse. Qué momentazo, tío, ese. Porque había juntos niños, mayores, dinosaurios, seres mitológicos. Todo ser existente que había, tío, en el torneo. Y Y bueno, y entonces en las eliminatorias, de hecho, Krilin se encuentra con lo que hemos dicho, los tíos estos compañeros de su templo, que se ve que lo tenían ahí ninguneado y se venga. Se venga, pero bien. Se les quita gusto. Y al final, pues quedan los ocho participantes de lo que otra es el torneo. Cosa dime. Que luego también se perdió, que son las eliminatorias. En los primeros combates salían personajes en las eliminatorias que tenían su. Sí, su cierto carisma y protagonismo. El Rey Chapa no fue hasta el siguiente torneo. Pero vengo a decir, en este salían los compañeros de Krilin, tal. Después, en los últimos que era, darle a un punching ball de esos loquillos de Carajú, ¿sabes? Verdad, eran muy buenas en la eliminatoria, era muy buena. Sí, tenían su rollete. Tenía su rollete. Sí, las eliminatorias. No, son los preliminares, oh, wey. No, no, es verdad. Y quedan los ocho participantes, que son, obviamente, los dos discípulos. Muten Roshi, disfrazado de Jackie Chun. ¡Oh, spoiler! ¡No lo sabe nadie! El nombre de Jackie Chun, no sabemos a qué puede venir. No, lo idea, sé. Ni idea. Yamcha, que viene ahí a participar. Bueno. Para hacer nada, porque ya desde o sea, ya ha empezado el segundo arco de la serie. Es decir, desde aquí para adelante, Yamcha es... un cero patatero. Sí, cero a izquierda, tío. Cero a izquierda total, porque lo que tú decías de que Yamcha por lo menos era divertido y tal. Y que no, igual, y eso ya potencial también, era un luchador chulo cuando sale al principio ahí con la espada de la melena y dice, ¡oh! Que era más rollo. No, estaba cargado de carisma, tío. Sí, sí, sí, carismático. Luego, ¿quién más había? Bacterian. ¿Bacteria? Cuyo nombre viene solo. ¿De bacteria? De riesgo bacteriológico, o riesgo biológico. Nam, que... deduzco que Nam, o sea, su nombre viene de Namu Abida Butsu, de ¿cómo se dice? Una oración de estas budistas. O, según he leído, Nam en tailandés. Mantra. Nam en tailandés significa agua. Y si recordáis, Nam iba ahí a ganar el dinero para llevar agua a su país. Agua. A su pueblo, pero. Tío. Claro, que es hombre al revés en inglés. A ver si hay misterio. Tiene más que ver con el tema del agua, seguramente. Luego Ranfan. Y. Vale, ¿quién era Ranfan? Voy a poner el nombre. Ranfan era una chica, La chica sexy. La chica sexy, exactamente. Es la que gana Yamcha, ¿no? No, Ranfan lucha contra Nam. Ah, contra Nam, vale, y después contra. Vale, que después Jackie Chun quiere luchar con Ranfan y se cabrea porque Nam la gana, ¿no? Ranfan creo que es una abreviación del Lingerie Foundation, que es una especie de corsé. Tiene sentido porque ella acaba el combate en ropa interior. Y el otro participante que llevamos siete es Giran. Giran es el dinosaurio este que verde y azul, que escupe donuts elásticos irrompibles. Que son matadores. Que no sé qué significa Giran. He leído que es un enemigo de Ultraman. Sí, ¿sí? Sí, ¿puedes confirmar? Sí, sí, sí. Pues ya está. Es la única referencia a la que he encontrado. Entonces, los combates son Yamcha contra Jackie Chun. Que ya triunfa en el primer. Qué mala suerte también el chaval. Es que, ¿no? Tío. Qué mala suerte tiene. Krilin contra Bacterian, que es lo que decimos de que gana Bacterian por. No, y porque Bacterian, sus técnicas de lucha son soy así de guarro y así de gordo. Que decían que no se había lavado desde que nació. Pero al principio, que le hace un ataque. Parece, ¿no? Es como psicosomático. Sí, sí, sí. No es consciente que no tiene David. Y está padeciendo las pestes y lo sufre. Pero es que, ¿dónde se ha visto eso? Porque hace un ataque que se mete, que es ataque de olor de entrepierna, que se mete la mano en los bañadores. Y me acuerdo que dice los pies y dice, ¡qué asqueroso! La escatología de Dragon Ball, tío. Madre. Sí. Y al final Bacterian se rinde, porque Krilin, claro, al Goku recordarle, no tienes nariz, Krilin se levanta, le mete dos hostias y tal, luego le tira ahí un pelo en la cara y dice, ¡ah! Y Bacterian, ¡no me rindo! Nam contra Ranfan, que gana Nam. A duras penas, porque le da como se queda de ropa interior básica. Le da como cosa luchar contra una mujer, pero al final dice, ¿qué cojones? Claro, él tiene que llevar el agua a su pueblo, yo. Le pega así. Y Goku contra Giran, que obviamente gana a Goku. Ese es el primer combate de la primera ronda, digamos, que le cuesta, además. Sí, que sí. casi cae fuera del ring. Primero... tiene que utilizar a la nube Quinton cuando Giran le coge con el Gura Gura, el goma esta extraña y lo tira por ahí. Y, y le sale la cola después, en ese mismo combate. Pues, de la fuerza de intentar romper el chisme. Este, se caga encima. ¡Ay! Le sale ahí. Y aparte, le sale la cola. Le sale el. Pero no, no, no es. Bueno, no sé. Le sale de repente, porque el otro le va a meter un puñetazo y Goku está así. ¡Ah! Es ese momento de. ¡Ay! Y cuando le pega, dice, coño, ¿dónde está? Y aparece Goku colgando del brazo. Esa cola que. Que claro, luego tendrá que ver. Es más de lo que parece. Es más, sí. Todo el mundo ya se teme lo peor. Y luego al pobre Krilin le toca contra Jackie Chun. Que. Qué poco. Que bueno, que un poco además Krilin como. Krilin con Yancha son los que se lo sospechan. Que es Jackie Chun en Muten Roshi. Que hasta les tiran de la peluca, sí. Que la lleva con pegamento y el tío. Arr. Pero. Que en parte lo hace para que no se crezcan los alumnos, ¿no? Para que no ganen el torneo y exactamente, se crean que exactamente. Es la razón principal. Es la razón principal. Llegar y que no ganen sus discípulos o que vean que por lo menos siempre hay gente más fuerte que tú. Sí. Esto está bien porque dices, no gana Goku. O sea, Goku es el protagonista, digamos, pero no gana este torneo. Ni siquiera gana el siguiente. Le cuesta ganar un torneo. Le cuesta ganar un torneo. Y eso, tío, tiene su. Está bien. Si lees la historia siempre. Falta que gane Goku en el puto torneo, a ver cómo lo van a hacer. Un gran maestro, Muten Roshi. Primero el entrenamiento, tortura que hace, y después que los envía a un torneo, va para darles una paliza. Sí, es que luego esos son mensajes para el día a día fuera de la serie. Yo en mi casa pienso, hostia, cuando algo me salga bien, humildad. Tío, si no va a venir mi maestro del EGB, me va a dar una paliza. Ay, no como nosotros, que después de hacer este podcast queremos ir en limusina. Pues, y Goku contra Nam, que también le cuesta, ¿eh? Se lo pone difícil Nam, sobre todo con su ataque este de desde el cielo. De así, karate aéreo. Pero bueno, Goku es Goku y nadie me. Que además después es matador, porque claro, da como pena que dice, joder, Nam tenía era el único motivo. Que tenía. El motivo más puro, sí. De por qué se presentaba, tío, porque quería la pasta del premio, para salvar a su aldea. Sí. Que después se lo solucionan tan fácil como que le dan una cápsula Joy Boy con agua. Es como decirle, tonto, el agua es gratis aquí, cógela y te la llevas. El único problema es que no tenía cómo llevarla. En vez de llevar una paella de pueblo Joy Boy, que lleve. Que lleve agua. Que lleve agua. El estanque máximo. Que además, este es un momento en el que vuelven a romper esa cuarta pared. Porque Muten Roshi ve a Nam y dice qué cara tan seria que tiene para un cómic de diversión. Bueno, en los dibujos supongo que dirá. Sí, no, no me acordaba de eso. Y claro, el tío es serio porque tiene su meta. La responsabilidad absoluta, tío. Sí. Y luego al final ya el combate el acabose, Goku contra su propio maestro, que además empiezan ya a tirarse kamehamehas así a la boca. Técnicas increíbles como de la piedra, tijera, papel. Sí. No, aquí la técnica que utilizan mucho es la de desaparecer y aparecer. O sea, la de desdoblarse. Exactamente, la imagen residual que el otro se queda así y no. Y además lo van haciendo más veces. Primero lo hace una. Luego dice. Luego al cuadrado, luego al cubo. Exactamente, ¿no? Y luego empieza a desaparecer y dice, hostia, no lo veo. Y al final Goku se convierte en. Porque se alarga, sale la luna llena. ¡Y Jackie Chan peta la luna! Para solucionarlo, pues ¿no lo ves? ¿Cómo? O sea, ¿cómo peta la luna y no se carga el resto del planeta? ¡Ah, misterio! Tontería, tío. ¿Cómo no? O sea, es decir. Pero. A grandes males, grandes remedios. Es decir, porque claro, tú cuando ves eso dices, vale, van a volver a intentar cortarle la cola y tal. Claro. Y el tío hace. ¡Come! Y dice, no puede ser. ¡Lo va a matar! No sé qué. Y todo el mundo se piensa, ¡lo va a matar! Y no sé qué. Y hace. Y la carga la luna y tan panchos. Y no solo eso, sino que es la primera vez de las dos que se cargarán la luna. Porque luego lo brota la luna otra vez también. No, no, luego lo vuelven a restituir. Pero bueno. Pues también es cachondo cuando llega más adelante en Bola de la Z. Ve. Dragon Ball Z llega Vegeta y dice, pues voy a esperar a que salga la luna. Y el tío. Pues espera. Y no la encuentra el tío. Pero bueno, y al final. Gana el torneo Jackie Chun. Claro, porque al destruirse la luna, Goku se vuelve a transformar en persona después de haber estado un mono y se queda inconsciente, como es costumbre. No, pero sigue un poco más, ¿eh? Porque este combate se gana, que estaban los dos en KO y el presentador dice, el primero que se levante, se ponga en pie y diga, he ganado, yo, gana. Y Goku se llega a poner en pie y dice, he ganado, y vuelve a caer. Y Jackie Chun entonces se levanta y dice, he ganado yo. ¿Esto dónde se había visto? En Rocky parte 2. Ah. Contra Apollo Creed también gana así, porque se levanta antes. Cierto y verdad, tío. ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Es verdad? No. ¿Es verdad? Sí, yo no digo que se no. quedan los dos ahí, ay, en el suelo. ¿Y cómo nos quedamos todos después de haber visto con nuestras edades infantiles, tío, ese torneo? Con el culo torcido. Yo me quedé extasiadísimo, Alex. Ya dije, ya nunca más podré ver otros dibujos. Es que era llegar. Así es, tío. Además, claro, porque cuando lees el manga es diferente, o cuando lees. Pero ver los dibujos animados, tío, lo veías. La banda sonora. Y después de cada pequeño capítulo tenías que esperar al siguiente desesperado, porque claro, esos combates, esa tensión. Y aquí me acuerdo que ya se hacían largos los combates que duraban dos capítulos. Y ya decía, ¡ay, qué largo! El combate contra Jiran, sí. ¡Ay, qué largo! Ya te puedes esperar. Pues espérate, que aún no has visto nada. Exactamente. Y bueno, después de este. De este arco, digamos, acá en el torneo Jackie Chun, les invita... Bueno, Jackie Chun, ya lo podemos llamar Muten Roshi. Les invita al restaurante. A cebar, en verdad. A cebarse. Que se Goku, ponen finos. Pero a Goku no se le puede invitar a nada, es que no lo sabe. ¿Qué? Qué vainas. Y, de hecho, no se le va todo el dinero del premio de invitarle a comer. Pues casi, sí. Lo gastan la comida. Tío. Pero Muten Roshi, ¿para qué quiere el dinero? Es decir, vive en su puta isla y recluido, que dices, pero... No es manera de vivir. No maneja dinero. Sí. No maneja dinero. Y si no, que intenten negarle algo. Ya sería otro más a su lista de delitos sexuales. Y con esto pasamos al tercer torneo, que es el de la cinta roja, o Red Ribbon. Sí, ¿cómo tercer torneo? He dicho tercer torneo. Tercer arco. Tercer arco. ¿Por qué hablo...? Porque los arcos casi llega un momento que están definidos por torneos. Por torneos y por combates, sí. ¿No? Claro. Es toda la morralla que pasa hasta el torneo, que es lo que quería la gente. Pero qué verdad, tío. O sea, termina el torneo. Y dices, ¿y ahora qué, tío? Después de todo este percal tan bueno, ¿ahora qué? ¿Qué más puede haber? Se saca de la manga ni más ni menos que toda la movida del ejército de Circa Roja, que es muy bueno. Además, sí. Es un arco, pues sí, muy bueno. Y largo, o sea, sí. Muy bueno. Con personajes memorables. Y entonces, totalmente. Toriyama estaba sentado en su casa y dijo: me he basado en los torneos de artes marciales. ¿Y ahora en qué me puedo basar para que lo pete al máximo? ¡Pero nazis, tío! No. Casi. Más. Casi, bueno, igual no tanto, pero... Cuidado, más. Y ahora... No, en serio. En el videojuego Sparta X o Kung Fu Master. Por favor. Tela. Ese juego de sí. primer nivel, tú vas ahí. Para adelante, puñetazo, patada, puñetazo. Cuidado, que me tiran cuchillos por arriba o por abajo. Cuidado, esquivo. Hostia. Y cuando hayas pasado ese nivel, su siguiente nivel. Tercer nivel, efectivamente. Cada nivel un monstruo, claro. Exactamente. Es que eso es lo que hemos dicho: que el tío Toriyama este jugaba un juego, veía una película y dice: ¡wow! Esto lo tengo que dibujar, si no me divierto, o sea. En este, y además esto mismo lo hace referencia a esto. ¿Quién hace esto? Gohan. Al final de la serie, cuando están en la saga Buu, que está la nave espacial de Baby D y van bajando niveles, sí. Gohan dice, hostia, parece un videojuego. Claro, a buenas horas mangas verdes lo dices, cabrón. Parecía un videojuego de hace 20 años. Pues eso, hace su... Y además, en el arco este de la cinta roja, hay la torre, que eso ya es descarado. La torre músculo. Subiendo niveles y enfrentándose a... Eso lo pasó en la peli de Bruce Lee también. Sí, sí, Juego con la muerte también, que es la inacabada, ¿no? Pero Bruce Lee también es un buen referente. Si se basa en Jackie Chan, que menos que en Bruce Lee. Pero bueno, este hombre sabe basarse en cosas guay, por lo menos, tío. Y lo enlaza, porque Goku, después del torneo, dice, ¿ahora qué hago? Pues me voy a viajar a buscar la bola que me legó mi abuelo, la de cuatro estrellas. Entonces, eso ya le daba una excusa perfecta para salir volando. Pero espera, una cosa. El último deseo del dragón lo piden cuando el castillo de Pilaf. Exactamente después del castillo de Pilaf va a buscar a Muten Roshi sobre su nube Quinton, que cuánto tiempo puede tardar en encontrarle. Horas, ¿no? ¿Horas? ¿Un día? ¿Dos? Quizás. Muten Roshi le acepta al cabo de un día, dos, tres, y le dice que le va a entrenar durante 8 meses. Entrenan 8 meses... Y el torneo de artes marciales es un día solo que lo hacen, o sea, un día como mucho dos. En los dibujos animados me parece que se extienden un poco más, porque sí, hay más parones, pausa, pero en el manga es pim pam, pim pam, fuera. Entonces, han pasado 8 meses desde la última vez que invocaron al dragón. ¿Qué O sea, ¿qué circunstancias se tiene que dar para pedir dos veces, o sea, dos veces, para reunir las bolas dos veces? Un año entero para que las bolas vuelvan a ser bolas. Sí. Y no han pasado, no ha pasado, han pasado 8 meses. Claro, Toriyama no podía esperar. Dijo, ya. Pa'lante. Pa'lante. Nadie va a caer ahí. La peña que estos dibujos tiene 10 años, tío. Que de todas maneras, también, no sé si es antes o después, sale el trozo que Goku va a la aldea de Nam. Sí. ¿No? Que además relacionan a Nam con otro contendiente del torneo, que es Jiran, que son los que han taponado con una presa la cascada que da al río de la aldea para hacerse un spa jurásico encima de la montaña. Jurassic Spa. Jurassic Spa. Y eso no sé si es antes o ya cuando se ha encontrado con el ejército de la Cinta Roja. No lo sé, no me acuerdo. Eso, más pillado. O sea, hay el tema este que va ahí y le soluciona, que hace un kamehame y rompe, claro, la presa. ¿Qué lo dices? Igual lo dices, ¿qué lo dices? Igual porque los dibujos animados igual hicieron eso y así con esos episodios de relleno hacia los tiempos. Les cuadraba el tiempo. Es que piensa que los episodios de relleno siempre son después de un arco. Meten episodios de relleno porque pillaban a Toriyama y decían, sí, vamos a meter episodios de relleno porque era el mejor momento para meterlos. Claro. Aparte de luego en los combates, digo, bueno, vamos a alargar este combate 500 episodios y ya veremos qué hace Toriyama. Sí, sí. Pero en un primer momento, que los combates eran más fluidos, para meter episodios de relleno lo mejor era, aparte de los combates, meterlos entre arco y arco y así. No, pero que al menos algunos episodios de relleno estaban mejor que otros. Sí. O sea. A veces creaban pequeñas incongruencias, como en el caso del Dr. Frappe, que era, en teoría, según los dibujos animados, el creador del número 8, del androide número 8. Sí. Más tarde dirían que era el Dr. Gero, pero sí, en los dibujos animados estaba ese doctor que no sale en el manga. Entonces, en el manga, como Toriyama se basa en su manga para hacer las historias futuras, pues bueno, claro, pasa lo que pasa. Pero bueno, la cuestión es que los dibujos no pueden cambiarlo, porque si no ya empezarían una espiral de cosas que al final... De caos y destrucción. La cuestión es que empieza este arco con buscando su Dragon Ball, va con su radar, pero hay alguien más que va detrás de las bolas, que es este ejército de la cinta roja, que en principio le iba a llamar la bufanda roja de Daitetsujin 17, es decir, la bufanda roja del hombre de acero. Toriyama, que... Y lo dijo muy largo, ¿no? Pues Red Ribbon, y además queda bien el RR en los logos y eso. Las SS, tío, las SS. Y cada general tiene nombre de un color. Primero se encuentra, primero es Silver, ¿sí?, que encuentra una bola por ahí, la de 6 estrellas, me parece que es. Después sale volando. Que ahora lo que pienso, Silver le destruye la nube. Sí. Le mete un bazocazo por ahí y dice, cabrón, ¿dónde vas? Y el tío, ¡oh, me han destruido la nube! Que más tarde le dice, no, hombre, la nube no se puede destruir. Y vuelve a llamarla. Y resulta que viene. Sí. Que además hacen mención, dicen, mi tiempo había... Esto lo dice un anciano en el pueblo donde está la torre, en el pueblo de Jingle. Le dice un anciano, no, hombre, la nube esta no se puede destruir, es un regalo de los dioses. Y en mis tiempos habían un montón volando por todo. Y dices, tío, ¿tu tiempo cuándo era? también hay un pequeño fallo porque Tamborín, uno de los lacayos de Piccolo, destruye la nube. Ese sí, la destruye. Y la destruye de verdad porque luego Karin le tiene que dar otra. Pero bueno, la cuestión es que va al pueblo de Jingle, que es Jingle de Jingle Bells, sí, sí, sí, porque es un pueblo nevado, y ahí está la torre Músculo, Muscle Tower. Yeah. Que no le llegan a poner nombre, ¿no?, en los dibujos animados. No, no, me acabo de enterar, no, que ese Músculo. Sí, sí, no, en la torre de la cinta roja, me parece. La torre, simplemente. Sí, le llaman. Que es lo que tú decías, subir de nivel, pasa directamente al nivel 2... Sí, el rollo juego con la muerte. En el nivel 2 hay unos cuantos tíos. En el nivel 3 está... ¿Quién está en el nivel 3? Este que es como... No, no, el sargento, primero, el sargento Metallic. Es como Terminator. Ese es el Terminator. Sí, bueno, sí, sí. Sí, se parece a Schwarzenegger. Que se ve que estaba viendo Terminator y dijo... ¡Pues venga! ¡Ya puesto! Que se queda sin pilas el sargento Metallic. Sí, sí, sí. Que además Goku le mete un cable y le arranca la cabeza y dice... ¡Hostia! Luego es lo del el Murasaki, que significa lila, es el lila. O sea, digamos el sargento lila, que es el Murasaki, que hace un poco de gilipollas. Los ninjas no quedan muy bien. No, no, no. No salen bien parados. Es lo que tú decías, los ninjas en esta serie no quedan. Quedan ninguneados. ¿Cómo puede ser? Pero hace sus cuatro técnicas buenas de, yo qué sé, cuando entra en la caseta que tiene los tatamis, que el Goku le empieza a tirar las estrellas que antes la había tirado él y empieza a sacar tatamis ahí, hasta que se acaban los tatamis y ¡clata! Le pega y hace la de los hermanos gemelos, que es como el desdoblamiento de cuerpo, pero con trampa, porque todos son reales. Sí, porque al final resulta que son... Pero fue muy curioso. Y luego es después que el tío van a subir y dice, ahora te sacaré el androide número 8, que sale el número 8. El Frankenstein. Que está además en un laberinto con trampa, que hay una pared que pivota y claro, está ahí dando vueltas y digo, coño, no tiene salida. Es un bug en el videojuego, tío, no puedo avanzar. Y después del número 8 llegan arriba al sargento White, blanco. Pero en una trampilla los baja abajo, que sale Bullón. Sí. Bullón, que es un monstruo cuyo nombre es onomatopeico, Bullón. Porque es gordo y blando. Especie de moco gigante. Sí, que no podía hacerle cameas. No podía hacerle cameas porque le rebotaban, ¿no? Claro. Sí, o le rebotaban, los asobría. Los asobría, le pasaban a través. como era blando, una masa viscosa. ¿Y qué fue? ¿Por accidente o por ingenio? Ingenio de Goku, porque por una vez Goku tuvo ingenio y se acordó de que cuando afuera estaba él, porque claro, llega, él iba con su kimono y afuera se congelaba y se quedaba petrificado y dice, porque descubre entonces lo que es la nieve, él no sabía lo que era la nieve ni el frío, así. Y entonces piensa, hace un kame contra la pared, revienta la pared, entra al frío y congela al Bullón. Y así puede destruirlo. Y así lo destruye. Entonces sube al White, y el White, que tiene de prisionero al anciano de la aldea, y otra vez podían haber derrotado a Goku, porque coge al anciano, le está apuntando con la pistola, le mete dos tiros y Goku le da, o sea, le podía haber matado, pero le salva el número 8. Número 8, que por cierto tenía la bola de dragón, pero no lo había dicho nada a nadie. La de dos estrellas. Y... pero bueno, entonces, eso no cierra el arco. No. Eso no, es un... porque aún queda... Eso desemboca en el segundo torneo, si no voy mal. No. Queda la movida. Queda la base de... pirata. Y el capitán... Y el capitán Blue. Bueno, por supuesto, o sea... El que tiene la bola es la de dos estrellas. Dice, joder, tengo la de dos estrellas, no me va bien y tiene que conseguir la otra. Que con las tonterías está haciendo con todas las bolas. Claro, es que al final... Y al final menos mal, porque resulta que... Bueno, esto es un poco más adelante, pero bueno, coge la de la base pirata, que necesita a Bulma. Ya vuelven a involucrar más personajes. Sí. Toriyama dice, venga, vamos a meter a los demás, que ya están así un poco... Van con el submarino de Bulma. Que van con el submarino de... El submarino era de Muten Roshi, me parece. Se lo van a pedir a Muten Roshi. Le dicen, oye, ¿tienes un submarino? Y el tío dice, bueno... Sí, por supuesto. Su cápsula de Hoi Poi. Pues el tema ya que tiene detrás a uno, porque hasta... Al Blue. Al Blue que era un poco... Sí, porque hasta ahora lo Silver y White bueno, son un poco más que tíos con mala idea y el más grande, pero ya el Capitán Blue es un enemigo peligroso, digamos. Controla la técnica de te paralizo con mi mirada gay. Es verdad. Sí. Es otra vez que Goku le habría palmado, pero le salva un ratón que sale de por ahí y el tío... ¡Ah, un ratón! Y le vuelve a salvar a Goku. Sí. Porque hasta hay un momento que me parece que Bulma, cuando ve al Capitán Blue, dice, ah, oh, se queda como enamorado, lo pretende seducir y el tío dice, ¡ay, qué asco! ¡Qué asco! Y ahora que lo pienso, la Red Ribbon iba detrás de las bolas con un radar. Pilaf iba detrás de las bolas con un radar. Claro. Pero luego se le ocurre, vuelvo a lo de antes, se le ocurre poner que en el último arco de la saga de Buu dice... Tienes que ir a buscar el radar porque si no, no habrá radar. Joder, pero todo el mundo tiene radar. Hasta Piccolo en su nave que le proporciona a Pilaf lleva un radar que sale a la... mejor porque es toda la... y tal. Pero bueno, una serie así no hay que ceñirse a algo científicamente explicado. Al principio lo podían comprar en la tienda de los chinos. No es una queja ni una crítica, pero dices, coño, tío. Claro, a ver. Un poco de congruencia. Hay contradicciones. Insalvable. Y... A Blue, bueno, que por cierto. La movida de la cueva pirata también sale el robot ese, que como una especie alien. De alien. Que hemos dicho que salía en Dragon Ball. Dragon Ball, o sea, sí. O sea, todo lo de los piratas da mucho juego por el tema de que hay combates épicos, están las pruebas. Lo de los pinchos, las flechas y todo eso. Es como un poco. O sea, momento típico denso, película de aventura. Sí. Una especie de Indiana Jones. Sí. Exactamente. En base de submarino. Que eso mola, tío. Es otro guiño, otro que sale, mola todo, Indiana Jones. O sea. Claro. Toriyama iba construyendo sus historias en base a esto. Sí, y sí, sí. Luego, cuando consiguen la bola y salen de ahí, ¿quién es el que derrota a Blue? Porque no es Goku. No, es Arale. Es Arale. No, el que termina el todo con Blue es Aweba. Vale, sí, pero, sí, sí, sí. Pero cuando se va a derrotar, sí, que ve la niña esta, y la niña esta, ¿qué me va a hacer? Y ya ves, ¿qué te va a hacer? Eso también muy bueno, o sea, momento guiño a Dr. Loom después de todo el marrón de... Que una cosa que no tenían nada acostumbrado, si pocas veces se ha visto, claro, dibujos o mangas japoneses, que son crossovers. Crossovers. Esto los americanos ya tenían los huevos pelados de hacer crossover. Y vuelven a romper la cuarta pared, porque cuando presentan la Villa del Pingüino para que llegue la gente, están todos así, haciendo guiños a la cámara, ¿no? O sea, digamos, hacia el espectador, todos así con los dedos en forma de victoria. Estamos saliendo con el... Estamos saliendo otra vez y tal, y igual. Entonces... Que además es cuando Turbo le tunea el radar. Imagínate. Sí, porque Blue se había llevado el suyo. Porque además se lo da, me parece, a Senbei y el tío, ¡uy! No sé qué, no puede. Tiene que venir Turbo y lo arregla en un plis-plas. Senbei mira el radar y dice, ¡hostia, qué es esto! Yo solo puedo hacer robots superpoderosos, pero arreglar radares no. Es lo que iba a decir, digo, puedo construir androides humanos de que... la hostia. Pero no puedo construir un dragón, ¿no? Pues sí, cosas... va de confiado el Capitán Blue con Arale y le sale mal la jugada. Exactamente. ¿Hasta el punto de que regresa al cuartel general? Sí, porque pierde todo. Arale le mete una hostión, se va a tomar por culo, llega a Egipto, me parece, porque se ven unas pirámides que volvemos a repetir que esto no es la Tierra, pero bueno. Toriyama dijo, es como si fuera lejos. Las pirámides, Egipto, claro, sí, de lejos. Sí, sí. Entonces llama al general Red, que es el jefe. Y dice, oye, que perdí. Y dice, tranquilo, tú ven para acá, ven. Y claro, cuando el general Red ha contratado un mercenario, que es Tao Pai Pai. Tao Pai Pai. Kill You. Que ahí está, detrás lleva la palabra Kill You y en el pecho lleva el símbolo de Korosu, que es el verbo matar. O sea, y además redundante. Lo que es el aspecto es el típico malo de película de Jackie Chan. Con la coleta y los bigotes. Sí. Y con su super medio para viajar, que eso... Eso es mítico al extremo máximo. O sea, que rompe una columna, la tira y se pone encima. Eso... La vacilada más potente que se le puede pegar a alguien. Quien dice columna, dice árbol. Lo primero cilíndrico que pilla mano. Ah, ¿qué puede significar Tao Pai Pai? Oh... Melocotonero pálido. Es que acojona, porque tú te vienes, digo, el famoso asesino melocotonero pálido. Y digo, ¡ay! Tiene que tener una bomba. Hostia, tío. Esto es leído los caracteres que componen el nombre. Me parece que también es un plato de comida, ¿vale? Que bueno, a los platos de comida le gustan poner. Pero así leídos los caracteres. ¿Cuál es dices, melocotonero pálido? Te esperabas una cosa más asesina, pero no es lo que hay. Toriyama... Bueno, el pálido le da un toque de sombrío. Que ya se puede ver lo peligroso que es, que con lo mucho por el culo que ha dado el Capitán Blue, figuradamente, lo mata con la lengua. Sí. O sea, dice, no voy a emplear las manos, y le hace con la lengua en la sien y lo deja muñeco. Y lo deja muñeco, total, muñeco total. Ahí todos decimos, Tao Pai Pai. Tao Pai Pai. Un respeto. Lo va a volver a petar. Y Goku en su búsqueda llega al que de verdad tiene la bola de cuatro estrellas, o la consiguió antes. Upa creo que era el que tenía la bola de cuatro estrellas, si no me equivoco. Que llega... Son los que están viviendo... Viven a los que es el guardián de exactamente. Que es el guardián de verdad, porque Gora, el padre de Upa, que es un tío cuadrado, es un guerrero, claro. Impone. El problema es que no puede... Es que se topa con gente como Goku y Tao Pai Pai y va a dar, o sea... Que además me mata, porque la primera vez que tiene que subir la torre esta sagrada, como otras muchas veces, también pasa con el camino de la serpiente para ir a ver... Kaito está subiendo un capítulo que se hace de noche, subiendo tal... La única vez, porque después de cuatro santos están arriba, o sea... Sí. Tela. O sea, ahí estamos en el momentazo en el que para... Bueno... Hombre, aparece Tao Pai Pai... Claro, aparece Tao Pai Pai... Espera. O sea, aún... ¿Cómo era? No. Iba a decir un inciso para los nombres. Bora y Upa. Bueno. Bora. Bora es una lisa. Una lisa, el pez. Y Upa viene de Uparupa, que es un ajolón. Un ajolón es una especie de renacuajo. Si tú, bueno, búscalo en internet. Ajolón es una especie de renacuajo, que no es un renacuajo porque no se convierte en rana, pero es un anfibio acuático. Un ser acuático, ¿no? Exactamente. Sí. Pues, o sea, y es cuando aparece Tao Pai Pai, que hay la batalla a los pies de la torre. La torre sagrada, que es cuando casca Upa. El padre, que es la primera razón para resucitar a alguien con las bolas de dragón. Sí, porque, claro, lo ve y dice, hostia, era el chaval este, que después Goku recibe una paliza sí. por parte de Tao Pai Pai. De hecho, lo habría matado, otra vez que habría matado, porque Tao Pai Pai le mete un Dodonpa y justamente le da en la bola... Que este que tira un rayo por con el un dedo. Y justamente le da... En la bola de su abuelo. La de cuatro estrellas, con sí. lo cual... Momentos épicos a punta pala, o sea, Goku que parece muerto de hecho y todos le damos por muerto al principio, la bola de su padre le salva y luego tiene que beber agua sagrada, que eso ya es, o sea, primer enemigo que ya no se le puede ganar ni a la de tres, no, a menos que haga algo épico. Chungo, épico, sí, sí. Que es subir la puta torre esa que... ¿Qué es eso? Que la primera vez que la sube se tira la vida. Sí, y luego es la. Joder, cuando la sube Tao Pai Pai también la sube a cuatro saltos. Cuando la sube, Tao Pai Pai la sube a cuatro saltos. Sí, sí, usted sí, no sí. recordaba ese momento. Hombre, la sube. Me parece que la sube corriendo. ¿Sabes? Sí, más deprisa de Goku, desde luego. O sea, Goku la sube escalando, que le cuesta, que después también hay que arriba se encuentra lo que se cree que es el primer tío, que es Karim, ¿no? El gato este sí. con un palo. Que realmente el agua sagrada que tiene es agua del grifo. Exactamente, es agua corriente, pero el entrenamiento consiste en eso. En subir la torre. Y coger el agua. Y coger el agua, pero es que vuelve a ser un poco el rollo de Muten Roshi, que le pone... El entrenamiento es no transportar la leche y tal, sino que lo has hecho todo con la concha y te has fortalecido. Estamos en lo mismo, y tú tienes que ser más fuerte. ¿Qué vas a decir? Un momento, porque... El agua sagrada existe al final, o sea... Al final existe, pero la primera que le da... La que parece la primera era solo hasta agua de aquí de estar. Y luego ya cuando se la quita sí que le dice, mira, sí. el tío baja por un jarrón que tiene una escalera y le lleva un... Pero eso es más adelante. Eso es sacado... En los dibujos animados sí que estaba eso de la gruta y el agua sagrada y todo esto. Ajá. En el manga es, primero, un placebo, que lo que decíamos... Vale. Luego, la segunda que le da contra ya más adelante, sí que es la que le casi lo mata, pero no es lo mismo que tiene... No, o sea, en el manga no tiene que hacer toda esa parafernalia de subir las grutas, esos son episodios de relleno por... Ah, vale. Que quedaba muy bien, porque queda muy bien, que Goku tenga que meterse en las cavernas. Esas, es lo que digo, es que al principio los episodios de relleno tenían más sentido y quedaban mejor, después ya al final era como sacarse el carnet de conducir y cosas así, que dices, madre mía. Pero bueno, vale, pues toma el agua sagrada en la torre, en teoría está fortalecido. Sí, porque de hecho cuando la bebe, se ve un momento de el mono como hostia, sí, el power le... O sea, ahí ves que el agua es auténtica, que el agua tiene un efecto. Tiene un efecto bueno. Pero bueno, en esta es un placebo, Karim. Sí. Karim, que vaya personaje, o sea, ese gato es un gato. Aquí de hecho no le llaman Mishet. Sí. ¿Eh? Michel Mowgli, ¿no? Exactamente. Porque cuidado, el origen de las alubias mágicas. Ah, sí. ¿Quién está ahí? Hostia, en esa torre. Es verdad. Percal. Pero. Que lo de agua sagrada es en dos momentos distintos. Sí, la primera sí, contra sí. Tao Pai Pai es el agua placebo, y después más adelante contra Piccolo, ya. El otro agua. Como es un enemigo más jodido, dice, pues ahora sí que. Cierto. Karim, que por cierto. Karim, la palabra Karim viene de Karim To, que es otra comida, es un pastel de pasta frita. Los caracteres son bosque de flores de azúcar y Karim solo sería bosque de flores. Y en por cierto, esa torre que hacía 300 años que no subía nadie y la había subido Muten Roshi. ¡No! Muten Roshi. Hombre, de algún sitio tenía que sacarla, ¿no? 300 años. ¿Cuántos años tiene Muten Roshi? Es que Muten Roshi... ¡Cuidado! Es que hay Muten Roshi, tío. Es un tío que además... Aguanta hasta el final de la serie. Exacto. En algún momento lo dicen, de todas formas. Creo que además se lo dice su propia tortuga. Dice, tú es que sabes que no puedes morir porque bebiste aquella pócima de la juventud eterna. Sí. ¡Es verdad! Y claro... Además, de ahí consigue la nube. De subir a la torre. Claro. Porque él le dice a Goku, cuando se la da al principio de la serie, le dice que se la dio Dios. Sí, porque al principio dan a entender que como el gato es Dios. Eso es verdad. Sí, dan que el amo de la torre es Dios. Y cuando llega se encuentra al gato con el bastón este que dice, madre mía. Pero tío, qué gilipollez, ¿cómo puede ser un gato Dios? Es mucho más lógico que sea un Namekian. Un tío verde con dos antenas. Sí. Eso es matador. Pero bueno, la cuestión es que después de este agua de grifo buena, Goku tiene ese power para bajar abajo y decir, venga, hasta pay pay. Y darle una paliza, que bueno, que después cuando lo deja fino, tau pai pai, ¿no? Es que dice, ¿cómo ha conseguido esta fuerza? Y él también sube a la torre. Sí. Que sube rápido. Esto solo en los dibujos, pero. Que es cuando le da lo que hemos dicho antes, la nube negra. Sí, la nube negra que se pega un guarrazo impresionante. Porque, tío, hostia, un nuevo el quinto. Lo tendrías que haber bajado con tu columna, chaval. Y al final le revienta la granada delante de la cara. Sí. Que acaba, suponemos que acaba. Parece que está muerto. Otra moraleja, ¿no? O sea, un combate de artes marciales, de repente sacas armas, mal va a acabar. Hostia, claro, no lo había visto así, pero. Porque además aquí se demuestra el nivel de miserable que tiene Tao Pai Pai, que se ve ganado y pues tengo una granada, por si acaso. Pues sí, ahí está. Pues, pero por lo menos Tao Pai Pai tiene ese honor de ser la primera persona que se cubre de un Kamehameha. Eso no es cualquier cosa, ¿eh? Se queda en trapos. Porque hasta ese momento los habían. Digamos, o se lo habían devuelto en el torneo de artes marciales un Kamehameha contra un Kamehameha, pero nadie había dicho, me quedo aquí plantado y. ¡Plaga! No, es que es un enemigo a tener en cuenta, Tao Pai Pai. Empieza aquí como una. Ya empieza. Es como el primer enemigo ya contundente. Y ahí es cuando ve. Cuando ya Goku tiene como un motivo para buscar las bolas de drag en este arco. Que bueno. De otra forma, solo le quedan dos. Sí, pero bueno, dos que le van a costar. Bueno, costar entre comillas. Porque entonces se va directo al cuartel. Empieza a repartir hostias a diestro y siniestro. Que en ese momento. Al final resulta que el último malo contra el que se tiene que enfrentar no es el Red, sino el General Black. Que es el guardaespaldas negro, sube a un robot y tal. Y es el Black porque Black mata a Red. Porque al final Red dice, ¡ah, este niño me está tocando las bolas! En sentido figurado y literal. Y dice, ahora no, si sigo así no podré pedir mi deseo de ser alto. Y el Black se queda un momento. ¿Qué es esto de...? O sea, estamos... Porque después de que es un tapón, claro, todo el sacrificio que le ha sido Red solo para... ¿Para que tú seas más alto? No. Y cuando Black dice, yo lo que quiero son fresas infinitas, maldito. Y le mete un tiro, y entonces cuando lucha contra Goku en ese robot, esa especie de robot que vuelve, o sea, como el de Pilaf, pero... Exacto. Que sí, que al final realmente Black es mucho más competente que lo que era General Red. Sí, sí. Es ese mayordomo en la sombra. Sí, el típico esbirro que siempre se revela, ¿sabes? Que... Mayordomo negro, que por cierto... Dios también tiene un mayordomo negro, Toriyama. Sí, no, o sea, es súper sexista. Solo le falta racismo para ser una obra maestra de la cultura popular. Ah, que por cierto, no reúne todas las bolas, entonces, le falta una. Que es la que va al palacio de Baba. Exactamente, porque esa bola. No saben, no pueden encontrarla. El radar parece que está estropeado, pero va Bulma y Bulma dice, no, el radar está bien, tío. No aparece la bola. No aparece la bola. Y eso puede ser porque se la haya tragado alguien o, bueno... Con lo cual van a ver a una divina legendaria, ¿no? Y claro, Muten Roshi dice, podéis ir a ver a mi hermana, que es hermana de Muten Roshi, dice que ella... Que se sabe después, dice, son hermanos y todo... Nadie lo habría dicho. También tiene un chorrón de años. Que exactamente, sí. Y bueno, Ivana es... Claro, esto es otra genialidad de Toriyama. Al final acaba con la cinta roja y bueno, que esa última bola aún les va a costar unos cuantos capítulos más porque tienen que ir a luchar contra los... Porque van a tener una excusa para hacer otro torneo de artes marciales. Torneo. Antes del torneo de artes marciales. Sí, señor. Es un torneo de pesadilla, tío. Sí. Contra monstruos, vampiros, bueno. Frankenstein, o sea... Parece que se está metiendo ahí a pegarse con toda la Hammer, ¿sabes? Que no, la película. Claro, Toriyama dijo, ¿ahora qué meto? ¿Qué me falta aquí? Monstruo. ¿Qué he visto últimamente en la tele? ¿A qué he jugado? Ghost and Goblins. Los monstruos. Hostia, sí, tío. Porque realmente... Pues sí. Y bueno, entonces, claro, ellos como no llevan el dinero suficiente, tienen que luchar. Pues muy fácil. Ya lo tiene todo planeado. Que pues claro, otro momento épico de Yamcha ahí. Ah, no sí. No voy mal, porque Yamcha vuelve a intervenir y lucha contra el hombre invisible. Primero es Drácula Man. que es un Drácula que hace Thai boxing. Y lucha contra Krilin, que le muerde la cabeza y empieza a sangrar como un desgraciado. Que es un momento censurado de los dibujos animados. Sí, cuando Goku empieza a sangrar. Cuando Krilin empieza a sangrar. Esto, cuidado, esto es una cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos es una de las pocas cosas prohibidas en dibujos animados, que son vampiros que chupen sangre. No. O sea, incluso en la famosa serie de dibujos de Batman de Animated Series, tenía que enfrentarse contra Drácula. Y tuvieron que montarse unas historias para que chupase por las manos y tal, porque estaba súper prohibido en dibujos animados. Chupo por las manos. O sea, Morbius, que chupaba con las manos como una energía y tal, no directamente chupaba la sangre. ¿Esto lo hablamos en el capítulo de los vampiros? Sí, sí, sí. Es que es una cosa, digamos, tendríamos que haber puesto un asterisco y ve el capítulo de los vampiros. Es verdad, asterisco. Pero para no joder a la gente que se chupe todas las horas, ¿sabes? Que va, pero si este es corto, el de los vampiros. Los japoneses, o sea, no censuran nada, ¿sabes? No tienen ningún tipo de problema en abusos sexuales. Viejos pedófilos. Da igual. Bueno, la cuestión. Krilin queda eliminado porque le casi lo desangra. El coco y después entra en Yancha. A este lo derrota Upa y Puar. Hostia, vaya. Con la técnica de la cruz y los ajos. Y el tío, los vampiros. Y se convierte en murciélago y sale volando y se va. Luego le toca a Yamcha contra el hombre invisible. Con la super técnica también, otro momento censurable. Exactamente, que Goku dice, coño, ¿cómo podemos hacer que se vea? Trae a Bulma. Le baja el top. Que es Krilin el que lo piensa ahora que lo piensa. Sí, Krilin le manda a Goku. Tiene la mala idea. Manda a. Qué tonto que soy. ¿Cómo iba a hacer Goku una cosa así? No puedo pensar eso. Ya tuvo su idea genial con el hielo y congelar. Eso es uno de los momentos que más te parte de toda la serie. O sea, el momento en que el folleto tuba se desangra por la nariz, pero a chorro. O sea, porque ve la teta y dice. Y luego se quedan con sus dos tiritas ahí. Y baña de sangre al hombre invisible, con lo cual ya Yamcha es invisible. Yamcha le mete una paliza. Y después la momia, que entonces es la. Yamcha pilla cacho ahí. Sí, Yamcha vuelve a pillar cacho otra vez. Yamcha ha hecho algo, pero ya está. Está ahí. Yamcha ya es cumplido. Sí, exactamente, Yamcha ya es cumplido. Venga. Y cuidado, porque la momia era dura de pelar. Y como, o sea, Goku le vence sin más. Goku llega y dice, ahora es el turno de Goku. Llega Goku y dice, ven, que te voy a explicar una cosa. Paca, adiós. No sé si es de una hostia, pero pero vamos. Okay. Y luego sale Akuman, o Devilman, como... Y... Que además un demonio peculiar, porque sale con el traje este negro, con los cuernos y las alas, el tridente, tal. Y... Pero tenía una técnica devastadora que era... ¡Claro! Espera. No tenía una técnica devastadora. Tenía la técnica más devastadora de la serie. Sí, sí. Ahora digo. Podría haber matado a cualquiera menos. Que era... A la mínima que uno tuviera un poquito pero de sombra dicho, en su interior. Te estaba diciendo, ahora ya puedes decir qué técnica era esa. Eso es. O sea, a la mínima que uno tiene un poco de sombra, de maldad, de lado oscuro en su interior, pues ese rayo hace que ese lado oscuro se inflara hasta hacerte reventar. O sea, sí, sí. Ni más ni menos. Es la técnica más mortífera de toda la serie. Sí, porque ¿quién no tiene maldad? Bueno, grave error. Se la has hecho a Goku, que es el único inocente que no tiene maldad. Buenísimo. Es que tenía que haber cogido al Devilman. Ven, Freezer. Los mata a todos. Célula, pa, todos, pa. El tío, ¡ah! Devilman for the win. Pero el medio que te metí en el Dragon Ball Budokai Tenkaichi con Devilman. ¡Qué mamón! ¿Cómo se las sacaba ahora ahí? Que quede grabado, o sea. Es que Devilman. No, el Akuman. Se llamó todo, o sea. Estos, los contendientes estos no tenían nombre especial. O sea, cada nombre es por lo que es la momia, claro, el hombre invisible. Sí, menos Baba, que Baba. Se llamaba Baba La vidente. Lo diré, Baba la vidente, sí, Urana y Baba. Baba significa, es como decir, vieja chocha, o bruja, o sí. Lo que es, vamos, el nombre le viene como anillo al dedo. Pero atención, momento sublime de la serie, después de Akuman, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sale ese hombre con una máscara. Un hombre con una careta. De conejo, además, como de gato, o de conejo. Sí. Que puede derrotar a Goku, otra vez. Además, le coge de la cola y empieza a bla, bla, bla, darle de hostias. ¿Y por qué sabe que su punto débil es la cola? Ah, porque es Son Gohan, ¡no! ¡Dios mío! ¡Lo muerto! ¡Por eso lleva una aureola! La pista es la aureola. Sí, es verdad que lleva una aureola en la cabeza. Pero a esas alturas de la serie se había hablado mucho de... Del abuelo. Se había hablado mucho de Son Gohan y Muten Roshi lo conocía, ¡oh, tal! Y por fin aparece, o sea, su leyenda le precede, tío. Que no sé si es en este combate que Son Gohan aprovecha que lo tiene pillado por la cola y se la arranca. No, se la arranca sola. Hace tú, empieza, le coge de la cola, empieza a machacarlo y de repente, ¡claca! Se le arranca. Y digo, ¡mi cola, mi cola! Y el tío, ¡hostia! Me he pasado. Que luego, claro, luego al final se rinde porque dice, ¡hostia! Ya no tiene cola, ya estoy aviado. Y Son Gohan, que por cierto, en cuanto al nombre, más adelante al hijo le llamarán Son Gohanda en el castellano. Porque el original es Son Gohan. A este también le llaman Son Gohan, es que no lo sé. No, este raro, yo no lo vi. Es que claro, no lo hemos visto en castellano. Entonces, no sé si a este también le llamaron Son Gohan por sus cojones. Pero es que yo leí que el niño, o sea, el hijo de Goku, le llamaron Son Gohan porque no tenían claro si era hombre, si era chico o chica. Entonces, Son Gohan, no sé si es que le daba un aspecto más femenino o... Sí, hay un montón de chicas que se llaman Son Gohan, ¿sabes? Yo he leído eso porque no he encontrado otra referencia a por qué le pusieron Son Gohan. Un mal doblaje o mala traducción. La cuestión es que Son Gohan significa el último Han de Gohan es arroz. De hecho, los japoneses el Gohan es digamos, es como se dice, comida principal, porque la alimentación básica de los japoneses es el arroz. Entonces Gohan para ellos es, aparte del arroz, es la comida. Comparte con Son Goku el primer carácter Son, que además significa nieto. O sea, justamente cuando le puso... Son Goku le pega. Le pega, porque piensa que Toriyama no dijo, voy a llamarlo Son Goku, porque sí. No, le llamo Son Goku porque el personaje se basa en Sun Wukong, que es el de Viaje al Oeste. Pero justamente el primer carácter es nieto. Igual eso llevó a Toriyama a decir, bueno, es el nieto de un viejo maestro. Sí. No sé, estos son especulaciones mías. Pero bueno, Son Gohan también será nieto de alguien, Son Gohan es discípulo de Muten Roshi y eso ya le basta, eso ya. Y a lo mejor lo que en castellano llamen a Son Gohan, o sea, al hijo de Goku Son Gohanda, es para diferenciarlo. Del de abuelo. Del abuelo, igual. Sí, también puede ser. Igual es para eso. Puede ser. Y con esto finaliza este arco, porque llaman a Shenron y Shenron le resucita ahora. Sí, sí. Y todos felices y contentos porque hemos logrado resucitar a alguien y nos ha costado porque hemos tenido que buscar toda la Dragon Ball. O sea, sí, como todas las otras veces que tienen que resucitar a alguien. Que luego al final es un... Se ha muerto. Vamos a buscar la bola, llevan en media hora. Sí, o se ha muerto. Es igual, ya le resucitaremos. Porque además al principio las Dragon Ball, o sea, permitían resucitar a la gente una vez. Sí. Fue después se inventaron dos, ¿no? Solo una. Después con las bolas de Namek, sí, que son ya tres. Hicieron chanchullos. Pero... Y después también hicieron chanchullos con las todo. De dentro, porque cuando cambió Dios le dio nuevos poderes al dragón. Y sí, tal. Sí, todos son luego chanchullos que se va montando. Para justificar según qué movida. Eso es algo que ahora no lo iba a decir más adelante, pero al principio de esta serie parece que todo sigue un orden que digamos, bueno, vale. Más exacto, más. Sí. Luego parece que se está sacando cosas continuamente de la manga para justificar cosas que tiene que hacer. Es que es lo que dijimos, o sea, toda la primera parte, los tres primeros grandes arcos argumentales, lo que es Dragon Ball antes de Z, son como mejores, o sea, están como con un guión tiene más... Tiene una coherencia, desde luego. Sí, más sustancioso y las cosas mejor pensadas y más coherente. Realmente después ya es... Aquí cuando muere Bora o cuando muere Krilin, dices, joder, te jode. Y dices, vale, lo podrán resucitar, pero solo una vez. Y se vuelve a morir. O como cuando muere Muten Roshi también. Sí, sí, sí. Después ya en Bora de la Z mataba a la gente a casco porro y te sudaba las pelotas porque decía, lo van a resucitar. O sea, realmente se pierde el dramatismo de algunos momentos de la primera parte. Sí, más adelante simplemente es el... ¿Cómo harán para derrotar a este personaje tan poderoso? O sea, sí, sí. Y realmente ya más al final sabes cómo lo harán. porque Goku será más poderoso. Hasta se saca la ley de que los guerreros del espacio, cada vez que pierden un combate, que se recuperan de las heridas, cuanto más graves son, más poderosos se vuelven. Eso sobre todo es el... Eso es una ley universal del ser humano, tío. No. Que no te mata, te hace más fuerte. Tío. Eso es mentira, porque si te dan una paliza así, igual se te quitan las ganas de luchar para siempre. Para siempre. O sea, no, si no te quedas paralítico o algo. O sea. Pues yo me sigo aplicando ese puto cuento. Sí, porque no ha venido Vegeta a darte una paliza, que se te quitan las ganas. Había otro tipo de palizas, tío, que si no te mata y te curas, ya, vale, has subido sí. de nivel. Sí, es un poco, o sea, es un poco la moraleja, metáfora, la moraleja de cuidado. Sí, de perseverar, o sea, de ser cabezón y japonés. Y después de... De resucitar al padre ahora, pues... Pasamos otra vez al cuarto arco. Que, por cierto, ahora cuando resucita el padre... Toca torneo. Pero no solo eso, sino que ya se guarda... Ya Goku va... Sí. Va a espabilar. Y coge la piedra que es la cuarta. Exactamente. Es una vacilada. Pero... ¿Cómo sabe cuál es la piedra que va a ser la cuarta? Por lo tonto que es, como tiene la vista tan ágil. Sí, para decir, ¿cuál es la cuarta? ¡Esa, guaga! A ver, se ha tirado así en plancha encima de todas, ¿sabes? Ya no se van para arriba. Y ya las tenía. Y la atraviesan y te descuartizan. ¡Ah! ¡Qué mala idea que tenía! O sea. Y ahora que busca las bolas. Y pasamos al cuarto arco argumental. Sí, llegamos a. Y a Toriyama se le acaban las ideas. Y acabadas las ideas, dice: 22º torneo de las artes marciales. Presentamos al hermano de Tao Pai Pai. Que es el. Tsuru Senin, Maestro Grulla. Maestro Grulla, que era como. Vamos a meter animales ahí a saco, a ver qué pasa. El enemigo era alumno de Mutaito, ¿no? Junto con Muten Roshi. Claro, fue discípulo de. Era compañero, discípulo de Mutaito. ¿No se llamaba Mutaito? Sí, se llamaba Mutaito. Y eran como los que iban picados, ¿no? Muten Roshi. Y claro, esos discípulos enfrentados. Sí, típico también de todas las películas de Kung Fu. Pues este hombre tenía dos discípulos: Tenshin Han y Chaos. Hombre, no todo. Ni más ni menos. No todo el monte es orégano. Tienes a Tenshin Han que mola y después tienes a Chaos. Y bueno. ¿Qué más? ¿Qué personajes son esos? ¿Un tío con tres ojos? ¿Y Chaos? ¿Que es, parece un muñeco? Porque una geisha, tío, en bebé. ¿A qué sí? Una geisha en bebé. Otro cargo más para el juicio de Toriyama por abuso de menores. Qué cabrón. No, pero además, recuerdo el pique que tiene con Krilin, que le dice calvo o pulpo. No sé. No, pulpo se le llama el número 18. Pero le dice calvo y el otro... ¡No, tiene un pelo! Y tiene un pelo ahí enrollado. Es un matador ahí, como le va a tirar. Que además, pero si no recuerdo mal, no sé igual si es un capítulo de relleno o no. De la serie, pero Goku se encuentra antes del torneo con Tenshin Han y Chao. Es de relleno. Es de relleno. Es de la serie. Cuando aún los capítulos de relleno molaban, tenían algo que ver en la historia. Después los capítulos de relleno eran una mierda, pinchando un palo. Sí. Pero aquí se encuentra con Tenshin Han y Chao, que no son especialmente malos. Aquí ya se ve que van a su rollo y después dice, vale, ya nos encontraremos. Justamente después se convierten en enemigos. Sí. ¿No? Porque son, o sea, no es que, bueno... No es que sean enemigos, es que... Toma, Tenshin Han en un principio es malo. Lo presentan como un malo, muy malo, porque además... Es un tío cruel. Sí, sin corazón ni nada. Pero luego, claro, luego ves que está... Está muy influenciado por su maestro. Muy influenciado por su maestro. Porque el tío. Realmente sí, que es mala gente. El tío es muy, muy fiel, digamos, a su. Claro, a su maestro. A su maestro y sí. Su maestro es el que le manda a hacer. Claro. O sea, que si es el hermano malo de Tao Pai Pai, ¿cuán malo tiene que ser? Aquí vuelve a meter nombres de comida. Chaos se escribe con los caracteres de gyoza. Gyoza en sí, japonés, son empanadillas. Y Tenshin Han es otro tipo de comida. Significa arroz, es un tipo de arroz. No, Han hemos dicho que era arroz. Exactamente. Oh, memoria. Tenshin Han. Original, arroz llama, de Puerto Celestial. Este lo que pasa es que. Pero yo me voy a buscar comer que te caga. Eso está bien. Y el tío, hombre, que sabe lo que haces la vida. Sí. Tengo hambre. ¿Qué es la comida y abuso de menores? No. Y el Tenshin Han y Chaos utilizaban una técnica que luego será la perdición de la serie. Bueno, perdición de la serie no, pero... La técnica de acción en el aire. Sí, que volaba. Que volaban, vamos. Sí. Entonces, hostia, claro. Eso fueron los primeros en volar. Fueron los primeros en volar, ni más ni menos, tío. Decían, oh, oh, cuidado, que vuelan y tal, no se caen nunca del ring, porque claro, en los combates eso influye, claro, claro, chaos, no se cae, flotando, se cae flotando, claro. Y no sacan del ring. Luego al final todos saben volar y ya, ah, venga, ah, vamos a volar. Y el Noble Quinton se va a llorar a un rincón. Ah, sí. Con lo que yo he sido, o sea. Pero, bueno, a Toriyama le iba muy bien que volaran. Luego al final, hay que decir las cosas, a ninguno nos importó que todo el mundo volara. De hecho, lo flipábamos la máquina. Es que es lo que decía al principio, que digo que después todo nos iba bien. Ahora estamos rajando, yo sé, que hay poca consistencia que tenía Dragon Ball Z, no sé qué. Y cuando salía, ¡guerrero del espacio! En su momento era... tirando espuma por la boca. Y, ¡Super Guerrero nivel 3! ¡No cabe en la boca! Era... Pero en ese momento... Aquí unas preliminares también con un personaje fuerte. Exactamente. Que es el rey, el que decías antes. El rey Chapa, tío. Sí. Chapa es, vista. Chapa es una hoja de té. En castellano lo que tapan las botellas de cerveza. Pero no, una hoja de té. ¿Qué? Pero, y le toca luchar en los preliminares del torneo los contra Goku. Contra Goku directamente. Sí, no tiene suerte. Otro como Yancha, no tiene suerte. Vale, o sea... Lo demás es que todo el mundo que lo conoce lo tiene por un gran guerrero. Oh, es dicha, pero el reloj ante Goku es un dungo. Hombre, pero ¿y quién no lo es? Ante Goku, realmente. Pero bueno, vengo a decir que hay tíos menos carismáticos y más mindundis en lo que es el torneo. Es verdad, sí. O sea, el chaval tiene carisma de la hostia. Sí, luego en el torneo que tenemos, por ejemplo, a Jackie Chun, otra vez. Otra vez. Contra el hombre lobo, o lobo hombre en este caso, sí, se llamaba. Que era un lobo que cuando las noches salía de luna llena. Que iba al torneo con especial inquina. Para vengarse de Jackie Chun. Para vengarse de que Muten Roshi destruyó la luna y se había quedado en su forma de lobo, que luego vemos que en su forma de hombre es horrible. Horripilante. El tío dice, es que no ligo de lobo. Y además lo que emplea para la transformación es la cabeza de Krilin, que le hace mirar fijamente y dice, ¡oh, la luna llena! Sí, sí, porque al ganarle le dice, ¿pero a ti qué te pasa? El tío, es que no puedo convertirme y tal. Y dice, bueno, en Krilin. Le enseña la luna y luego... No asistió, le... Y se vuelve un tío con los dientes paleta ahí. Súper feo. Madre mía. Luego Tenshinhan contra Yamcha. Gana Tenshinhan. Además de una paliza horripilante. Sí. Pero es que además, aquí ya no es Yamcha, no vales para nada. Aquí ya se ensaña. Sí, pero es que Yamcha también tiene mala suerte, coño. Porque en el primer torneo, ¿quién le toca? Jackie Chun. Y aquí, Tenshinhan. Y en el siguiente le tocará al dios. Tócate los cojones. Pero además, ¿no es en este que Yamcha se saca una técnica molona que es la bola teledirigida? O ese... No, es en el siguiente. Eso me parece que no... ¿Eso es contra Dios, quizá? O contra... Sí, lo hacen un torneo estos de artes marciales, que tira la bola, que es como un... Pero Yamcha alguna vez ha hecho algo merecedor de la... Sí, hacía la técnica de Uyal de Yo, de colmillos de lobo, que era cojonuda, que salió un lobo así... ¿A que sí? Eso era, lo petaba, lo máximo. Pero era no, después los otros hacían cambios y tal, y el tío, no me puedo acercar, coño. La cuestión es que contra Tenshinhan no tenía que hacer. Además, le parte las piernas y le manda directo al hospital. Pero bueno, como supera Yamcha su miedo con las mujeres, que se lía con Bulma. Ah, sí, es verdad. Que no lo habíamos dicho, ¿verdad? Porque aquí Bulma, Yamcha, que lo han matado, o sea. Estas historias de amor de Toriyama, que es un sí, no se sabe. Y después, ¡zasca! La acaba del tirón. Sí, y luego Bulma se lía con Vegeta, inexplicablemente. Y tampoco ver ni dónde, ni cómo, ni sí. Por qué. Además que parece que ni se gusta, que está Vegeta. ¿Cómo ha podido pasar eso? En una entrevista a Toriyama, hostia, ahora me ha venido. En una entrevista a Toriyama, hablando de esto, dijo, es que a mí estas cosas del amor se le dan mejor a mi amigo Katsura. digo, estas cosas es que no me gusta inmiscuirme en ellas. Se las dejo a mi colega Katsura. Demasiado bien se le da. Katsura, Masakazu Katsura, el creador de las series empalagosas de... Que madre mía, eso no es amor, eso es inflamiento de pelota, vale. Lo que hace Katsura, pero bueno. Volvemos a los combates. Sí, dejemos. Goku le toca contra Pamputo, que no sé exactamente qué cojones significa. He leído que es un pueblo tailandés. Posiblemente sea eso, sí, porque el tío hace boxeo. Es como tailandés. Una estrella de cine. Recuerda lo que te decía, recuerda un poco a lo que sería después Mr. Satán. Porque es un tío así, súper crecido y tal. Lleno de aduladores por ahí. Por sí, sí. Y de lo que le sirve, porque... Claro. Porque además le hacen una púa a Goku, lo engañan para que no llegue a tiempo al combate. Sí. Sí, que tiene que... Eso sea, claro, en los dibujos. A comer o algo, en los dibujos, que tenía siempre esos rollos, ¿sabes? No iban tan... Saco que el tío para ganar hace... y más le hubiese valido que no llegase a tiempo, ¿sabes? Uh-huh. No lo hemos mencionado, pero por lo menos Yamcha y Krilin en este empiezan a hacer sus primeros kamehamehas. Ahora ya todo el mundo empieza a utilizar técnicas y tal. Tenshinhan tiene un repertorio infinito de técnicas, porque aparte tiene el Taiyoken, el ataque del sol, que los deja cegados. Usa el Dodonpa que utilizaba Tao Pai Pai. Y utiliza, ¿qué más? Lo de los cuatro brazos. Cuatro brazos, que además la gente se extraña. Digo, ¿de qué te extrañas si tiene tres ojos? Sí. Dice, ¡ojos! ¡Cuatro ojos! Los brazos de ahí, de dentro. De dentro, ¿no? No es que... Porque después Goku hace la técnica de los seis brazos, que es que lo mueve muy rápido. O sea. Pero este no, este es que le crecen dos brazos más. Krilin... Se desdobla también. Sí, en cuatro. Sí. Krilin, dime... Ah, bueno, sí, ibas a decir el Kikojo. El cañón de energía. El cañón de energía, sí, el Kikojo. Está todo así ahí y dice: ¡No! ¡No lo hagas! ¡Eso no! Que además pone en peligro su propia vida. Sí, parece el Kame más potente hasta la fecha de la serie. Parece el. Que luego, al final, es lo único para lo que sirve Tenshinhan. Para hacer cañones de energía. En porque la chepa a Nappa, célula. Y a Nappa. Y a Nappa, claro. Muriendo en el acto, además. Sí, sí. ¿Sabes? En el primer torneo tiene su efecto devastador y tiene su aquel, pero después es lo único, parece que es lo único que sabe hacer. Su sí, cañón. Sí. Y dice: ¡Me voy a matar haciendo! Cuando sale ataques. Este poder es como un luchador súper completo. Que dice que está muy por encima de Goku al principio del combate. Sí. Después Goku, porque siempre. Sí, Goku se crece. Las arregla. Sí, Goku se crece ante la adversidad. Sí. Y luego, aparte, sí, tiene su toque de humor, porque Tenshinhan tenía su Haikyuken, que es el ataque voleibol. Ah, sí. Que le metía así, ¡ah! Y ponía esa cara de súper emocionado, ¡ah! Y le daba así. Cierto. Pero bueno, antes de seguir, tenemos el combate de Krilin contra Chaos. Que Chaos se lo pone difícil, porque el cabrón utiliza su magia y sus poderes y lo deja paralizado. Que va caneando a patadas. Exactamente. Krilin tiene que utilizar su ingenio y decirle 4 más 1, 5 más 8, ¿sabes? Tiene que utilizar esa técnica. Y el tío contando con los dedos y aprovecha a Krilin para meterle un guantazo en la boca. Y luego ese combate contra Goku-Krilin. Goku-Krilin. Que por fin ese combate, tío, era cojonudo. Era costa de sol, tío. Ese momento de los dos discípulos ya enfrentándose, porque Krilin contra Goku... Creo que es el único momento que se pueden enfrentar más o menos en igualdad de condiciones. Exacto. Y sí, más o menos... Eran lo más en ese momento. Más o menos... Y Goku le superaba, pero bueno. Pero no había tanta diferencia como... Además, en teoría, Krilin era mayor, que hay como... Un año. Sí, pero que cuando le pregunta al principio la edad a Goku, se como confunde o algo así, y Krilin va todo el rato pensando que es mayor Goku. Sí, es verdad. Además, sí. Bulma también se lo pensaba, porque el primer arco, cuando le ve desnúdate, ¿cuántos años? O cuando entra en el baño, dice, ¿cuántos años tienes? Y Goku dice, 14. Y Bulma solo tenía 16, solo sí. Se llevaban dos. Y es después, en el torneo... Dice, ¡oh, Dios, este! En el torneo dice, ay, pero si te... Empieza a contar, porque Muten Roshi les había enseñado a contar, y de repente dice, coño, pero si tengo 12. Y Bulma se queda como, chocada. Y Krilin, coño, es un año menos que yo. Y, bueno, al final gana Goku... Por cojones. Sí, es lo que hay, Krilin. Otro Krilin que aún aguanta más, pero también va por el camino de Yamcha. Sí, pero Krilin... Tiene más papel activo. Sí. O sea, habla más, hace cosas... Sirve para desencadenar el cabreo de los demás cuando lo ves sufrir. Sí. Esto es lo que me cabrea de Yamcha, por ejemplo. Que Yamcha ni eso. Llega un momento que es parte del escenario. Exactamente. A menos no le pasa como a Lunch, que en un momento de la serie desaparece. Desaparece. Sin decir ni... Adiós. Ni as ni besti. Pero Krilin al menos sigue siendo uno de los mejores amigos de Goku, sigue hablando, tal, aunque después luchando Mijepei. O sea, pero un salto hacia adelante, porque yo me acuerdo que Yamcha, que es verdad que se convierte en un don nadie casi todo el resto de la serie, pero tiene un momentazo que yo no recuerdo en qué momento es, pero se ve jugando a béisbol, tío. Ah, sí. Y pilla el bate como si fueran un chaco y me viajes a las pelotas, tío. ¡Pam! Claro. Ese momentazo. Esto, pero es... Recupera un poco de carisma, pero... Claro, pero eso es en una cosa que cualquier... O sea, jugando a béisbol... Ah, tío, pero le da ese momento de volver a ver a Yamcha triunfando del béisbol. Krilin, por lo menos, casi llega a ser el humano más fuerte de la Tierra, con excepción quizás de Tenshinhan. Tenshinhan, claro. Quiero pensar, porque a mí me cae mejor. Pero, porque te cae. No, pero no. Krilin con pelo ya es lo. Ya es lo último. Es ya un fracaso, tío, del personaje. Pero eso es. Tenshinhan, todo lo humano que puede ser un tío con tres ojos. Claro. También, Bueno, eso, estábamos hablando de Krilin, la relevancia que tenía Krilin, que tú decías, Krilin por lo menos sirve para despertar la furia interior. De nosotros. O incluso fue culpa de Krilin. entre comillas, que Célula llegase también a la perfección, porque sí. se carga el se carga por enamorarse de la del final no, no, cuando lo destruye, que tiene el aparato para destruirlo, ¿no? Pero bueno, eso ya es tirar mucho ya para adelante. Y el siguiente combate, que es Tenshin Han contra Jackie Chun, sí. que Jackie Chun realmente este combate lo único que sirve realmente es para que Muten Roshi le meta ese pensamiento en Tenshin Han de decirle qué estás haciendo, tío, porque sí, al final tú vales, no me importaría que fuese así de cabronía. Sí, porque al final Muten Roshi se rinde, o sea, sale del ring, dicen, bueno, ya está, le dejo el paso a la nueva generación, como diciendo, yo ya no tengo nada que hacer aquí, pero un maestro ejemplar. Pudiendo ese combate es mítico por la acción y por las hostias que se dan y también por la moraleja, o sea, el único interés de Muten Roshi es sacar del lado oscuro del camino malo a Tenshin Han, ¿no? Y hasta el punto que se deja de ganar y al final lo consigue. Ya, sí, exactamente. Anime. Y ya Goku contra Tenshin Han. ¡Buah! El combate. ¡Buah! Eso es como que ahora me pusieron una bandeja de candelones aquí. Eso fue un momento sibarita, tío, de la serie, ese combate. Mético. Estuvo muy bien. Era ya el despliegue de todas las técnicas de Tenshin Han y como Goku cada vez se tenía que crecer y crecer y crecer y... Después esto de todas estas técnicas fue una cosa a la que nos acostumbramos. Después cualquier hijo de vecino hacía técnicas espectaculares, sí. y tal. Que luego al final incluso Toriyama se autoparodiaba a sí mismo porque Gotenks al final hace unas técnicas, tío, sí, que los tonus galácticos y los fantasmas que tira por la boca. Exactamente. Pero en este momento era todo bueno... espectacular y flipante, tío. Llega el momento en el que al final llega un momento que Tenshin Han hace lo que tú decías antes, la super técnica del cañón de energía, revienta el escenario entero y ya no hay sitio donde caer. O sea, si caen, has perdido. ¿Sabes? Y Goku aprovecha ese momento para darle una hostia y caen los dos. Y da la casualidad de que pasaba un camión por ahí, Goku rebota y toca primero el suelo. Porque la pantalla un camión. También pierde. También pierde. Pero bueno, le mete a hostia la moralidad de Tenshin Han, porque después ya reacciona y como ve, hostia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y entonces es el otro malo, otro enemigo de Goku que se vuelve amigo, empieza la larga lista de... No será el primero ni será el último. Hombre, realmente es el primero malo malo de verdad. Sí, porque ya no realmente... Era mucho cachondeo. Sí. Y Krilin también, al principio eran como un poco rivales y tal, pero no malo de que malo. No, Bulma tampoco, pese a que le mete tres tiros o cuatro. Hija de puta. No, pero este es el primer malo que ves, un malo que al principio, joder, lo que le hace a Yamcha dice, qué mala sangre. Es muy chungo. Sí, sí. Pero, y después dice, ay, amigo. Que, también qué facilidad, porque yo no sé hasta qué punto después podría ser amigo de esta gente. ¿Qué? Amigo de... Claro, dices, no. Luego dices, pero cabrón, mira lo que me has hecho. Sí, Goku, tío, no guarda, Goku no conoce rencor ni... Ya, pero los otros igual dicen, este es un cabronía. Y yo aún voy cojo por su culpa. No, sí, de hecho creo que Yamcha, por ejemplo, le guarda resquemor a Tenshin Han. Que esto después, un poco off topic, nos quejamos de Bola de Drag, pero en series como Muscle Man era terrible. Ahí sí que no se libraba ninguno de volverse bueno. Eso es verdad. Salían asesinos psicópatas como Búfal. Después, todos amigos, nada, no hay problema. Eso es y total. Con lagrimilla incluida. Y digo, sí. Toma mi cuerno para hacerte un hueso de repuesto. Hostia, llevamos comentados, volviendo al topic. Dos torneos y no hemos hablado del puto árbitro. El presentador. Ese hombre que no tiene nombre. Es, ¿no?, el presentador. Era, o sea, doctor el Lum total. Era el alma de él. Ese hombre era el que le ponía todo. Que además llegaba a ese nivel de profesionalidad que en este torneo no, pero en el siguiente contra Piccolo, cuando está todo reventado y no queda nadie porque todo el mundo ha oído. Solo está él comentando. Y es para decirle, ¿para quién comenta? Desgraciado. La profesión, tío. Luego intentaron hacer ese rollo con lo del juego de Célula, con el cámara y todo eso, pero no era lo mismo, no era el carisma de ese presentador. Tenía que haber ido ahí en helicóptero y voy a comentar esto. Después de no sé cuántos torneos, cuando vuelven, después ya en Bola de la Z, en la saga de Buu, dice, hostia, echaba de menos veros en un torneo de artes marciales. Sí, antes eran emocionantes. Antes eran emocionantes de verdad, porque el tío lo flipaba, claro. El tío... Claro, el primero que flipaba, tío. Llevo 21 torneos presentando, lo he visto esta mierda. Y lo flipaba. Que era el típico presentador que sale de... por todo de lucha libre americana, ¿no? Sí. Con su trajecito y sus gafas de sol y ahí peinado para atrás. Y... rubio. Muy bueno ese detalle, tío. Pues claro, yo he pasado por encima de ese presentador. Tiene peso ese personaje, el oro. Sí. Y ya empecé a... Y ahí Toriyama ponerse serio. Porque exacto, hay un final brutal que deja a todo el mundo... con el culo torcido. Sí. Aquí entra el terror, tío. Survival horror. Porque cuando... Porque cuando van a irse, tío, dicen, hostia, hay mi bastón y la bola. Y Krilin dice, voy a buscarlo. Pero Krilin no vuelve. No, y lo encuentran asesinado. Tan, tan, tan, tan, tan. ¡Dios mío! ¿Qué me dice? ¡Spoiler! Está avisando los spoilers. Sí. Pero muy fuerte ese momento que dices, Krilin está muerto y sin comerlo ni beberlo, porque cuando mueres en un combate luchando dices, ya, vale, claro. Es, pero de repente, tío, ha pasado. Te meten eso y dices, hostia, está muerto, tío. ¿Qué? Después no viene CSI la papaya ni nada, o sea, ya después hay que buscar CSI papaya. Y esto ha sido un asesinato demoníaco. Que más claro no lo tienen, porque además el tamborín deja un papel con el símbolo del demonio. Que Muten Roshi lo ve y dice, ¡oh, Goku, no vayas! Porque Goku, claro, ve a Krilin muerto, tío, y dice, ¡me cago en Dios! Después del combate, o sea, recién termina el combate donde estaba al lado, sale volando detrás de... De tamborín. Que va a atropellar un camión, desgraciado. Pero... Y pilla cacho, claro. Claro, ese momento, tío, dice... Porque en el fondo todavía piensas, bueno, es una serie en donde las bolas de dragón pueden resucitar a un personaje. Claro, en un primer momento no te asusta demasiado la muerte de Krilin. Pero lo ves. Bueno, pero te choca, porque... Claro, mira, no estábamos tan acostumbrados a resucitar gente en esta serie. Claro. Más adelante, pan nuestro de cada día, ¿sabes? Claro, sí, sí, porque siempre piensas, puede pasar algo y puede pasar que las bolas no las encuentre o... Nunca sabes exactamente lo que va a pasar. Sí. Y dices, hostia, tío, han matado a Krilin. O que no tenga la oportunidad de buscar la bola detrás, porque vete a saber qué enemigo se tiene que enfrentar. Sí. Y no es rollo, han matado a Yamcha, da igual. Sino claro, al mejor amigo de Goku, tío. Pero está muy bien, porque cuando termina ese torneo tú dices, ¿y ahora? Después de Ten Shin Han, después de que Muten Roshi ya no, ¿quién puede ser más fuerte que esta peña, tío? Y sacar al demonio de la manga, tío. Pero no demonio rollo... el Ackman o el Devilman o esta gente ya ha salido, sino el demonio, el rey de los demonios, Satanás. Satanás, tío. O sea, en original Piccolo Daimao y aquí conocido en televisión en catalana como... Satanás Corazón Pequeño. Corazón Pequeño. El nombre... Que ya más descriptivo no puede ser, porque aparte de Satanás, que tiene el corazón pequeño, no es un Satanás con un corazón bondadoso y grande, tío. En el manga, esto es otra de las cosas que digo, ¿para qué? En el manga nuevo, en el de las ediciones últimas, lo llaman Piccolo Daimao. Sí, pero bueno. ¿No es mejor Piccolo Rey de los Demonios? ¿O Piccolo Satanás? Sí, o... sí, lo que sea. ¿Por qué tienes que poner Piccolo Daimao como si fuera un nombre propio? Los japoneses tienen una... No. O sea, pero... Lo digo por los españoles. No, sí, pero ahora yo me refiero al nombre que el nombre original japonés es Piccolo Daimao. Igual tú eres Akira Toriyama y ves Piccolo, que no es una palabra japonesa. No, francesa. Quizá. Italiana, perdón. Italiana. Sí. Tú lo ves y digo, Piccolo, suena súper heavy metal, ¿sabes? Claro, la vemos aquí y digo, Piccolo. Qué gay. Claro, qué gay. Qué nombre más ridículo. Esa es otra. Los japoneses, para un japonés, aquí Piccolo te suena a pequeño. Sí, sí, Piccolo, una cosa... Pero eso lo veía a los japoneses también. Yo creo que ahí quiso usar un poco el humor. No, los japoneses igual decían ¡Piccolo! Yo creo que los japoneses, para empezar, uno, no sabían ni lo que era. No. Y dos, no les suena a nada. No es como a ti que tú tienes esas reminiscencias del idioma. Porque tú quieras que no, te vendrá el italiano. Pero yo pienso, Akira Toriyama, sabiendo que la palabra Piccolo ya existía y que pertenece al idioma italiano, que sea por curiosidad, habrá dicho, hostia. Él sí lo sabía, él lo puso por algo, porque todos los de esa estirpe son nombres de instrumentos. Entonces Piccolo es el flautín, una flauta pequeña. Pero todos los japoneses se refieren al público. Claro, el tema es que Akira Toriyama está haciendo el cómic para el público japonés. Él nunca va a pensar igual que será famoso en todo el mundo. Y dice, Piccolo, vale, yo sé lo que es el flautín, pero para los japoneses va a ser un nombre como cualquier otro, como si le pongo demoníaco o daimao, o sea. Sí. Y los japoneses es... ¡Oh, Piccolo! Claro, cuando llega aquí dice... Claro, por aquí eso es un gay. Sí, sí. Aquí igual por eso dijeron, vamos a ponerle Satanás. En la televisión petit, catalana, Satanás... Para tenerlo de Piccolo. Claro. Igual es eso, Petit viene... ¡Hostia! Ahora no iba a decir eso, no había caído en ese. Yo creo que sí, no, yo me suena. Porque... Es muy probable, ¿eh? Algo bueno, pequeño tenía pequeño. Que tener y no vamos a ponerle rabo pequeño. Rabo pequeño porque no mola, ¿sabes? Rey de los demonios. Entre otras cosas porque no se reproducía con él. No. No lo debía usar mucho. Que además te lo presentan porque, claro, Tamborín, cuyo nombre... Pandereta, ¿no? Creo que lo llaman en catalán. Pero es lo mismo, Tamborín, Pandereta. Bueno, la cuestión. Mata a Krilin, piensas que ese va a ser el malo, pero no, el malo es su padre, que es un viejo, súper chungo. Da un punto de terror, ¿eh? Porque... Claro. Vale que el tío no tiene pinta de demonio, porque es ese aspecto con las antenas, claro. Pero, ojo, tiene una pinta de crepita y tal, dices, esto es un poder oscuro y chungo. Además el miedo que le tienen porque se compincha otra vez con Pilaf, que vuelve para reclamar su trono de maldad. Sí, la culpa es de Pilaf. Sí, la culpa es de Pilaf, que lo descubre y lo libera. Encuentra ese cuenco, esa olla express. Exactamente, esa olla de... Futurista, tío, que se enchufa, ¿no? Para cocer arroz al vapor. Es una máquina de hacer arroz al vapor. Pero, y en la que encerraron a Piccolo con el Mafuba, la ola esta del demonio. Que fue el maestro. Mutaito. Mutaito. Y le costó la vida, maestro. Le costó la vida. Es una técnica que... Porque es otra de estas técnicas que no puedes hacerlas porque sí. Te cuesta la vida hacer esta técnica. Estaba bien. Y además... No, está bien, porque después eso... Quisieron hacer una cosa parecida con el ataque de Kaito. Cuando se entrena Goku y dice, no, solo puedes usarlo una vez. Y lo usa 4 veces. ¡Esto acerca a morir! ¿Qué? ¿Utiliza 5 veces? La técnica de Kaito también quiere... Ah, sí. Pero solo puedo usarla una vez. Y luego, la usa, multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y dice, ¡oh, no llega el autobús! Y hace, ¡oh, la técnica de Kaito! Pero pues, al principio las técnicas, si la haces te mueres, es que la haces y te mueres. Murió Mutaito, que Mutaito... Su nombre directamente significa es una gran autoridad en la lucha. O sea, como guerrero la polla. Vamos. Y lo encuentra Pilaf y lo libera. Pilaf es que tampoco... De cerebro andaba un poco justo el hijo puta. De luces... Pero consigue crear problemas, tío. Y problemas y muy gordos. Y naves gigantes. Porque este enemigo... Ojo, Tenshin Han dices... Uy, Tao Pai Pai, uy, pero... Pero este ya, pero este es, ya no es va más. Problema, luchar contra Satanás... Que no es ni humano ya para empezar. Ya, no, exactamente. Ya es, además, es lo que dice el rey de los demonios. Porque aún venías... Veías a Akuman y decía, este tío vaya vaina. Sí. Pero este era el puto rey. Y ponía huevos macabros. O sea. Huevos macabros con la boca, tío. ¿Y de dónde le salían los huevos de esto? Porque salían súper gordos, tío. Ahí no hay sitio. O sea, se le echa un poco... De hecho, ¿de dónde le sale Piccolo Jr. cuando tiene un boquete en el estómago? Ahí eso está mejor, el tema. Pues eso, su estirpe demoníaca eran todo instrumentos Piccolo... El pajarraco que ya iba con él, el viejo ese... Piano. Luego tenía el tamborín, saca a Zimbal, o sea... Timbal. Platillo. Sí. No es un timbal. En original vale. Es Zimbal, que es un platillo de... Que es el gordo. Que es el... Sí. Y drum, que es tambor. Todos son instrumentos. Que aún no se lo comen. Que es cuando presentan al personaje de Yajirobai. Yajirobai, exactamente. Ah, ese es el percal. Ahí brota Yajirobai. Sí, que aún faltaba un samurái en esta serie. Justo después de que Goku salga a perseguir a Tambor y caiga derrotado. Sí, Tamborín destruye la nube, cae y le encuentra. Parece que está muerto o no se sabe qué ha pasado porque además sus amigos se temen lo peor. Porque Goku se ha ido, Muten Roshi ve la hoja que pone el símbolo de demonio, dice, no vayas Goku, porque sabe lo que se enfrenta, y Goku no vuelve. Y entonces piensan ya lo peor, ellos ya se preparan en... Ellos ya hacen sus planes sí, de... Con Muten Roshi, sí. Dice, pues los que quedan a prepararse, porque va a ser... Sí, ya él ya sabe, dice, unos que vayan a buscar las bolas y tal, y yo tendré que hacer el Mafuba y sacrificar mi vida para... Que además se lo enseña a Tenshin Han también, porque Tenshin Han una vez que Muten Roshi hace el intento fallido que muere, Tenshin Han también empieza a entrenarse para hacerlo él. Exactamente. ¿No? De hecho, Tenshin Han... perdona. Muten Roshi deja inconsciente... Sí, sabiendo que Tenshin Han no puede hacer, o sea, le deja inconsciente para que no se meta en la pelea y se sacrifica él solo. Claro, porque... Pero bueno, lo que decíamos, aparece Yajirobai. ¿Cómo aparece? ¿Por qué? Bueno, Yajirobai, cuyo nombre en original es Yajirobe, pero Yajirobe es una simple transcripción fonética, no sé, pensaron en decir, bueno, Yajirobe. Yajirobe, si lo escribes en inglés, B-A-Y, la cuestión es que lo llamaron Yajirobai, pero bueno, es un balancín. Es un balancín. Un juguete de estos balancines. Imagínate. Que además es un tío que sorprende, porque sale y es bastante poderoso, porque los esbirros de Piccolo le dan problemas a Goku y este sale y a uno lo parte por la mitad, plim plam, y se lo come. Porque eso es lo peor, que dice, esto para comer. Que además es ese rollo de, porque es ese rollo de vamos a comer, o sea, llega Goku, Goku se come algo que él ya tenía cazado, que era un pez o algo. Goku queda inconsciente después del combate con Tambor y lo que le despierta es el aroma del pescado asándose. El tío se va corriendo, se come, encuentra ese pescado asándose, se lo ceba y cuando llega el Yajiro va y dice, mierda, el pescado. Y busca ahí quién coño ha sido. Que es un tío interesado y egoísta donde los haya. Donde los haya. Va sí. A su puto rollo, llevando yo caliente, ríese la gente. Yajirobai que lleva una estrella. La estrella de. Claro, una bola de. Una bola de dragón. Que lleva una estrella, digo yo. Que lleva una bola de dragón, dragón de una estrella. Colada de cuello, sí. Exacto. Que dice que encontró hace 3 años. Fallo. Otra vez. Porque claro. Si hace 3 años del último. De la última resurrección de Gora. No puede ser que el combate, que el torneo ha durado la hostia. Los tipos de fallos, ¿cómo se entienden? Porque, mira, es tontería decir hace 3, se puede haber dicho hace 3 meses. Yo creo que no lo sé, tío. Vete a ver, despiste. Sí, igual Toriyama piensa que él iba haciendo las. Porque ahora nosotros estamos hablando de ello como. Con una diferencia de minutos, eso. Pero claro, el tío mientras iba escribiendo, iba haciendo, pues. Es normal que caigan alguna incongruencia y tal. Además, entre arco y arco él no tenía pensado esta continuidad temporal. Seguro. También hay que ver la credibilidad que tenga Yajirobai, ¿sabes? Ya hace 3 años que la tengo, o sea. También. Y se la ha encontrado hace 2 horas claro, debajo de una piedra. Claro, tampoco. Pero es verdad que en cuanto aparece Zimbal o sí, Platillo, o sea, el siguiente hijo de Satanás con Perdiz persiguiendo a Goku, tío. Y allí lo vais y se lo quita en medio en 2 segundos. Plin plas, y de hecho están diciendo, el próximo me lo como yo, el próximo me lo como yo. Pero el próximo aparece directamente Piccolo, que dice, hostia, han matado a uno de mis hijo, voy de mis hijos, persona, voy a ir en persona. Pasa. Que lo deja fulminado a Goku, o sea, es un combate. Y eso que aún se supone que es viejo. La forma vieja, que no tiene todo su poder ni de coña. Claro. Que precisamente para eso busca lo que decíamos del radar este que claro, tiene. No lo habíamos dicho. No lo habíamos dicho. Las bolas de dragón para recuperar su juventud y tener juventud eterna. Y tener ya poder hasta en la polla. Sí. Que no tiene. Que no tiene, pero la tendría poderosa. Y justamente, bueno, dio la casualidad de que Zimbal, que iba a reunir las bolas, se encontró con Yajirobai, Goku, es lo que hay, tío, ¿no? Porque precisamente lo creó para buscar las bolas mientras Tamborín mataba a los concursantes del torneo. Porque, claro, él temía una cosa, que la gente fuerte del mundo pudiera hacer esa ola demoníaca. Y lo que iba librándose es de los que habían participado. De hecho, Nam muere, Giran muere. Sí, mueren un montón. Los mata a Tamborín, son los primeros en la lista y... cepillados. Sí. Y luego Goku se venga de Tamborín. Recibe su venganza. Y un kamehame en la boca que lo revienta. Pero bueno, que Zimbal este vaya vida más plena. Nace para morir y ser comido por un vagabundo montañés con espada. Pero bueno, esto es un poco adelantarnos a los hechos, porque cuando Piccolo deja a Goku inconsciente de las hostias del combate y lo deja por muerto, porque todo el mundo se piensa que Goku, de hecho muere Goku ahora que lo pienso, hay un momento que no tiene respiración, no tiene latidos, dan a entender como que ha muerto, de repente resucita como que no quiere la cosa, pero estaba durante un momento estaba muerto, clínicamente muerto. Y en ese momento es cuando Mudenroshi y la compañía ya tienen las bolas de dragón, las que han podido reunir, las entierran para que venga Piccolo, que diga, ahí están las bolas, llegan, bajan, y hace el intento de Mafuba que acaba con su vida. Sale mal porque se cae la olla. Goku está inconsciente, muerto, entre comillas, con Yajirobai. Y en ese momento, cuando Goku resucita... Al momento dice, hostia, estoy hecho una puta mierda, llévame a Karin, que tiene sustancias. Tiene pirulas guapas. Tiene pirulas guapas. Las... Que cuando ya llegó a él lo tiene que subir a la torre. ¡A cuestas! Que es que es lo que flipa, tío, pues ya llegó a él, es un tío con dos pelotas. Sí, al loro. Al loro, sí. Que realmente el ataque le falla a Mutenroshi por culpa de la olla, que no se aguanta. Es verdad que en el último momento cae, claro. Y claro, lo estrella en el suelo en vez de dentro de la olla, pero ya lo tenía atrapado. Y Piccolo giñado, dice, hostia. Sí, y dice, pilla. Hostia, uno que puede hacerlo. Mata también a Charles de rebote, que se jode. Sí, este también lleva una carrera estelar. Sí. De morir una y otra vez. Y Tenshin Han sobrevive porque... Por eso mismo, porque Mutenroshi lo había dejado inconsciente aparte, o inconsciente no, paralizado, porque recuerdo a Tenshin Han pensando, hostia, no puedo hacer nada y tal, mientras Mutenroshi moría. Piccolo cogía las bolas y llamaba al dragón. Chaos dice, ¡ay, voy a intentar! Se lo quita en medio, pide la juventud eterna y mata a Shenron, tío. ¡Exacto! Eso dices, ya no puede ser más malo, no puede ser peor. Alguien que mata a... Y te jode lo de decir de van a resucitar a todos los muertos. Y dice, tío, ¿y ahora cómo resucitarán a la gente, tío? O sea, eso es un golpe en la mesa, patán. Que eso es un golpe, hay un golpe en la mesa, un golpe de efecto increíble, tío. O sea, tú piensas, o sea, cuando viste eso, tío, dices, vale, pueden resucitar a Krilin. Pero luego muere Mutenroshi y dice, hostia. Pero bueno, pero pueden resucitarlo. Mata a Chaos. Pero luego mata a Shenron y dices, ya está. Además, se acabó. Qué marrón. Además, lo poderoso que es que puede matar a Shenron. Exactamente. Claro, pero claro, lo ha creado él. Realmente. Pero eso, bueno, eso no lo sabíamos en ese momento. Pero realmente el poder que demuestra que puede matar a una figura casi divina como Shenron. Y además, tú piensas que ese dragón es inmortal de alguna manera. Pues queda peta y salpica, o sea. Dices, ya no puede pasar nada más, nada peor. Goku tiene, o sea, vale que siempre sabes, bueno, Goku es el protagonista, matará a Piccolo, pero dices, pero tío, no tienes ni los otros. Bueno, y todo esto nos lleva entonces a volver a la Torre Sagrada, tío, y allí no hay trepa con Goku hasta arriba. Y entonces. Y ahí sí, que no le tiene que dar el agua sagrada de la auténtica agua sagrada. Que es muy peligroso de ver porque la mínima que no seas qué, no lo creo muy bien. Sé que hay muchas posibilidades de que la palmes. En vez de darte fuerza, te deje muñeco. Pero no contento con eso. O sea, me he perdido. Lo de la torre, que van y le da la auténtica agua sagrada, tío. Que son los capítulos estos de relleno de la serie, que van por las grutas y tal a buscarla. Es decir, en el manga eso no sucede así. No. Simplemente sube, le da el agua, Goku sufre, se ve de fondo ese que parece ese mono, el Osaru, ahí, buah, como diciendo, le ha despertado el power del espíritu. Le da otra nube quinto. Ah, sí, es verdad. Que ¡trae la madre! Tiene una nube gigante y coge un trocito. Muy grandes. Que además lo coge Goku. Goku, porque él no necesita más de lo necesario. Goku va, coge su pequeña nube y dice, esto me va bien, perfecto. Y dice, ahora tengo un objetivo, vas a pillar. Que en ese momento Tenshin Han ya ha aparecido entre Piccolo, que Piccolo ya se ha proclamado rey del mundo, porque en el mundo de Toriyama, del mundo de Toriyama solo hay un rey, el perro, el rey perro ese. Joder, Piccolo ya ha dicho, yo soy el rey, y aparece Tenshin Han, y tiene que enfrentarse a Drum, o sea, Tambor. Y le cuesta mucho, hasta que llega Goku y dice... He llegado, pam, le mete un rodillazo a Drum, le salta un ojo y lo mata. Así, pim pam. Y Tenshin Han dice, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uy, si yo era casi más fuerte que este chaval, ¿sabes? Y luego lleva a uno de los combates más épicos de toda la serie, pero de toda la serie. De toda la serie. Sí. Goku contra Piccolo. Realmente Daimao. Es que era una cosa casi planeada, casi como... O sea, y el combate final, pero esto venía a ser como el clímax de toda la primera serie, sí, ¿verdad? Sí. Otras más fuerte que este. Exactamente, no puede haber nada más fuerte que... Incluso el combate posterior contra el hijo de Satanás no alcanza este grado de epicismo. No. Es mi opinión. En la mía también. Y creo que ha dado. Sí, con sus. Primero diplomacia. O sea, ese combate es muy, muy, muy grande. De hecho, el final. O sea, el final ya es un momentazo. O sea, todo el combate es un momentazo en sí, pero el final en el que Piccolo utiliza a Tenshin Han como escudo humano mientras le jode poco a poco a Goku tirándole piedras y le coge las... A soplidos, tío. Le jode la pierna, la otra, y Goku tumbado en el suelo que no puede con su puta alma. lo va a matar desde arriba y Goku hace Kamehameha contra el suelo con una mano, con una sola mano. Le atraviesa con un golpe que aparece ahí el mono. Y lo atraviesa. Que además Piccolo pone las manos delante como diciendo, no puede, no, o sea, como, sí, sí, te voy a parar. Pues sí, soy demasiado poderoso. Es un super guerrero que nadie sabe, es un super guerrero con dos power atravesando, tío. No, no, ese combate es como de los combates estelares de la serie. Pero... Y después es cuando ya con un agujero que inexplicablemente puede regurgitar un huevo, que es como su último acto de vida, de dejar como su esencia en el mundo, que es ese Satanás Corazón Pequeño Junior. Conocido como Piccolo Junior. Sí, sí, sí. Que además llevaba una diana en el pecho, porque tenía ahí su símbolo, que bueno, no hace falta decir que el símbolo que llevaba Piccolo es demonio, llevaba el símbolo de demonio. Es que es donde la atraviesa Goku, decía, ¿hay que tiene la diana? Y se la pilla justa, ¿sabes? Sí, sí, tal cual. Pero espectacular. Además, con explosiones brutales. Es la primera vez en la serie que se ven explosiones. La explosión nuclear. Sí, que hay como una especie de explosión nuclear de la lucha, que van los helicópteros y tal, con la cabeza. Ah, no sabemos qué está pasando dentro, tal. De hecho, el empieza aquí, es un momento que empieza la serie a ser un poco gore. Porque como he dicho antes, Goku le salta un ojo al otro, a tambor de un rodillazo, de una patada. Estas cosas hasta... Había sangre y tal, pero ya empezaba a ser... Y Goku matar a un enemigo atravesándolo. Los que mataba, porque muchas veces no los mataba ni él. Tampoco el Pai no lo mata él. No, o sea, no, no. En los combates no mata a nadie. No, no. Pero este lo mata atravesándolo, o sea, haciéndole un boquete en el pecho. Un poco, dice, se ha acabado la tontería. Sí, aquí, ese rollo del mundo pendiente de un niño pequeño que se enfrenta a... Muy bien, Toriyama. Sigue así. Sigue así. Goku, que en ese momento tendría 15, 16 años, ¿sabes? Una cosa... brutal y bestial. Nos hemos quedado sin palabras. Pues bueno... Que aquí se cierra este arco, pero... Este es el arco, digamos, esto es un arco que no se cierra realmente del todo, porque claro, tienes que enlazar el siguiente torneo. Porque exactamente, porque la gente se queda, pero falta un torneo. Falta algo, y Krilin y Muten Roshi y todos estos. ¿Pero todos dices, muertos? Claro, dices, hostia, ¿qué va a pasar ahora? Oh, claro, ¿y qué pasa? Y deja el final abierto porque claro, él saca su hijo, o sea, que es, además este no es como los otros que ya aparece totalmente evolucionado, no. Este aparece como un niño. Exactamente. Que tiene que crecer y volverse incluso más poderoso que el padre. Ahí pone toda su esencia para crearse a sí mismo otra vez. Sí, exacto. El se clona, entre comillas. Exactamente. Una cápsula de escape viva. Poco pen. Pero al loro. Porque una vez muere Satanás Corpetito Piccolo Junior. No, perdón, Piccolo. El viejo. Luego. Vámonos a ver a Dios, tío. Sí. Que es la... ¡Wow! Giro... Inesperado. Y ahí sí que también hay... Sorpresa. Un momento molón. Que además aquí es lo que dijimos, que para acceder al Palacio de Dios tiene que subir a la torre. Sí. Y precisamente para eso sirve el bastón. Que es por cuando fin se averiguas que ese puto bastón... ¿Para qué sirve? ¿De dónde y para qué? Y tú para... piensas... ¡Qué bien traído! ¡Cómo lo tenía pensado! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Y no! ¡Es mentira! ¡No! Claro, porque después se lo sacó en el momento. O sea, lo clava ahí en el pirulí ese y dice, y cuando se haya acabado de alargar, llegarás al palacio celestial de tu pieza. ¡Coño, la luna! Y digo, ¡no! ¡Incongruencia! Sí, porque antes se llevó al conejo, como dijimos. La luna, pero aquí, cuando... Que además pasa por esa tormenta de rayos y truenos... Sí. ¿No? Que se electrocuta. Y tú piensas, ¿por qué no han llegado los aviones? Porque. Porque después todo el mundo llega volando. Después, porque además se supone que no puedes subir con la nube. No. La única manera es con el bastón. No hay ninguna manera de acceder ahí. Eso, la primera vez que sube, porque después. Se lo pasan por la polla. Hasta Videl debe ir. Tocan los cojones. Y todo se ha dicho, Yajirobai encuentra su lugar de residencia en la torre de Karin, que se queda Karin, el hijo puta. Se vuelve su esbirro. Que es como Krilin con Muten Roshi. Sí, sí. O sea, Toriyama, ¿por qué no haces gente normal que se vayan a vivir con su puta mujer a su casa? Porque. todos son relaciones chungas y convivencias chungas. Muten Roshi vive solo en una isla con una tortuga. Con el con su discípulo, pero porque. Y luego su discípulo con él, ¿no? Y una criada que por. Ah, y una criada. Por cierto, Lance es como el interés romántico de Ten Shin Han. Exactamente, de Ten Shin Han. De hecho, la desaparición de Lance luego lo explica Toriyama como que ella se fue detrás de Ten Shin Han. Sí, sí, porque sí. Ten Shin Han también desaparece, entre comillas. Y... Pero bueno, no tan enigmáticamente como Lance, que sí. Puff, y de un día para otro ya no aparece en la serie. No. Es que al final Saturuya de tantos personajes, creo yo, y a alguno le tiene que desaparecer, tiene que escurrir. O sea. Hombre, seguramente el éxito de la serie le obligaba a seguirla más allá de su propia visión artística de lo que quería. Sí, crear. Sí, sí. O sea, ya tengo la obligación de seguir esto, aunque tenga que empezar a desdecirme de lo que yo decía. Más que nada, yo creo que lo que es lo que la serie de televisión fue Dragon Ball ya es un ciclo completo. Realmente cuando acaba que Goku se casa con Chichi, sí. Vital, apaga y vámonos. De hecho Toriyama era su idea, apaga y vámonos, apaga, quiero terminar con esto, ya ha quedado bien, ¿no? Ha molado, ¿no? Además cómo acaba con Goku ganando el torneo de las artes marciales, es como decir primera vez por fin y ya está. Cuando ya más está. Más falta hacía que ganase, he ganado. Pero no. Le dijeron no. No, chaval, no. Esto te puede entrenar contra... ¡Con Dios! Con Dios, que, por cierto, sigamos. Que sigamos, llega al, o sea, palacio... ¿Qué pasa? Usa el palo, sube hasta el palacio del cielo. Celestial, y la primera prueba... Un negro siniestro que no parpadea. Te tiene los ojos así, porque es ese vacío espiritual que le enseña. Claro, sí, porque antes de hablar con Dios tiene... Porque tú ves... Dices, joder... ¿Y por qué no ha ido este a matar a Piccolo Daimao? Si es que verdad, está dando mal pelo. Ningunea a Goku, le dice, pero tú haces más escándalo. O sea, tú no sabes nada de la vida. Es como luchar. Una cosa que no lo puede ni pillar jugando. Exactamente. Pilla, sí, sí. Señor Popo, cuyo primer entrenamiento tampoco es enseñar a combatir. No, es enseñar a cogerme y luego vaciar el espíritu y todo ese rollo que empieza ya lo de detectar la energía. Sí, ya, saber ver y con ojos cerrados. Ya han dado a lo largo de. O sea, ya anteriormente ya habían dado un poco pie a eso de detectar la energía. Pero en este momento ya cobra un sentido de vamos a cerrar los ojos, detectar la energía y lo que pasa a nuestro alrededor. Más adelante es que parece que tienen un radar en el cerebro, sí, que lo detectan al otro lado del mundo. No, claro, eso es percepción extrasensorial, chaval. Eso es realidad aquí en el día a día. Sí, pero eso luego llega un momento que es, hostia, lo detecto, pues ahora voy a esconder mi energía, ¿no? Y los androides que no detectan la energía, ¿qué tal? ¿Sabes? Luego sí, ya no es un... el espacio, que van con el aparato. Con el radar, con el scouter. ¡No, tiene más de 9.000! ¿No? Pues supera el entrenamiento con Popo y eso le da permiso a conocer a Dios, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa, tío? Que cuando ve a Dios dice, hostia puta, Piccolo otra vez. Ni más ni menos. De viejuno, además. De viejuno, sí. Que resulta que él venía de otro planeta. Era el hijo de Katatsu, y bueno, en ese momento me parece que no lo mencionan nada. No se sabe que es un alienígena hasta la Z. Pero, verdad, en ese momento solo explica que él y Piccolo eran una persona, un algo. O sea, era alguien que tuvo que sacar su lado oscuro de para sí mismo convertirse en Dios. Para que le aceptaran. Como sí, Dios, para exactamente. Que Dios, ¿no? Lo cual gran es... idea. Claro. Porque su lado oscuro, mira la que lió. Claro, dices... ha sido Dios, pero para convertirte en Dios has creado al diablo. Vaya tela. Buenísimo. Y Goku tiene 3 años para entrenarse ahí en ese palacio, porque son 3 años los que hay entre torneo y torneo. ¿Y con vistas a qué? Porque claro... Ah, bueno, claro. Con vistas a... Goku es consciente de que ya está el hijo... Y claro, tiene que luchar contra el hijo de ese enemigo que tanto le costó. Pero para Goku eso es lo mejor. No es decir, hostia, qué puto miedo. Goku es, hostia, qué bien. Claro, Goku quiere crecer como guerrero y cuanto más enemigos tenga, mejor, tío. Y, por ejemplo, él entrena con Dios, pero los otros intentan todavía hacer cosas. Krilin, Yamcha, Ten Shin Han y toda la peña de seguidores entrenan con Karin esta vez. Ellos están, mientras Goku está un escalón superior. Claro, también dice, tenemos que abandonar a Muten Roshi y empezar a entrenarnos como se entrenó Goku para... Sí. Para hacerle un poco la contra, ¿sabes? No, pero es que Muten Roshi a estas alturas ya... Ya... Poco pinta. Poco pinta. Pero yo me he perdido ahora mismo, porque cuidado, hemos dicho que las bolas de dragón... desaparecen desde el momento en que Piccolo destruye a Shenron. Hasta aquí no ha resucitado a Muten Roshi ni nadie. No, vale, pero cuando Goku llega arriba... tiene la estatuilla de dragón. Dios, en ese momento con pegamento. Popo. Le dice a Popo, pega al dragón y tal. Y él lo resucita. Y resucita a Shenron, y Shenron ya resucitan a los muertos. Sí, porque además cuando lo resucitan más poderoso que puede resucitar más de una persona a la vez. Uh-huh. Porque lo resucitan a todos a la vez. Sí. Casi. Y aparte ya no solo una vez, sino indefinidamente. No. Eso no cambia. Eso es solo el dragón de Name. Exactamente. Vale. Y luego Dende con sus bolas. Pero en un principio solo pueden resucitar una vez. Dende con sus bolas hace lo que le sale de las mismas. Y ya han resucitado. De hecho, y todo gracias a Goku, que ha ido a entrenar con Dios. Ni más ni menos. Porque claro, Goku aparece un momento, tal, que me voy a ver a Dios. Porque él tiene... Necesito el bastón. Exacto, necesita su bastón para llegar y eso... Llega y dice, que me voy a entrenar con Dios y vamos a resucitar. Bueno, no sé si dice que vamos... No, lo de resucitar a la gente no lo sabe todavía. Pero bueno, la cuestión es que ellos saben que él está con Dios. Y en cuanto ven que pueden resucitar a los demás, dicen... Tela. Goku hace las cosas, pero luego no cobra mérito por ellas. Goku... Otra moralejaza de... Hacer bien y no mires a quién. Vaya. Pues nada, el entrenamiento... Que es también partes como la de la corona de los rayos... Que la... Los entrenamientos de Goku, o sea, son todos... Masocas son espartanos, o sea, porque realmente te entrena la letra con sangre entra, o sea, como decir, sube a la montaña con la corona y que no te dé un rayo, y el tío cuando ya se ha electrocutado 500.000 veces, dice, qué rápido soy ahora. Y todos son... relleno de dibujos animados, porque en el manga llega, se entrena un poquito y pasa, torneo siguiente, no hay ese... Que eso está bien, otra vez, en los dibujos animados, esos episodios de relleno. Es que en todo lo que iba a decir, en toda la primera serie, tanto los episodios de relleno como los OVAs, eran buenos, tenían calidad. Los OVAs, en vez de hacer lo que se hizo después, que eran historias paralelas que no las podías encajar de ninguna manera, dijeron, no, pues vamos a contar toda la historia de Voladera como si fuesen tres películas. Y una historia diferente, que es la aventura mística, era como reinterpretaban porque toda la historia. Es diferente, película de Dragon Ball que OVA. Había OVAs que hicieron solo para vídeo, pero luego habían películas que hicieron para airearlas como películas. Sí, sí, sí. El tema era como una historia que cuanto menos era original, pero después, claro, después ya los capítulos de relleno se echaron un poco a perder. Como que no sabías dónde meterlo, como lo de Carly Jr. Y todo esto que dices, hostia, ¿y esto cómo lo encajo? Que estaba encajado así un poco con Cazador. Por los pelos. Galit Jr. Vaya, que vuelve a aparecer otra agua sagrada diferente a la que ya había salido, ¿sabes? Es una cosa que dices, ¿dónde meto esto? Dice que después, además, esos al principio, estos tenían repercusión después en la serie. Después nadie se acuerda de Galit Jr. Sí. Ni de que casi ha sometido a todo el mundo volviéndolos en zombies demoníacos. Es verdad. O sea, estos al menos el entrenamiento son cosas, en vez de contar el entrenamiento en un episodio es rápido, vamos a hacerle pruebas divertidas, tal, que dices, hostia, va, está chulo, lo de la montaña está chulo, tal. Y mientras entrena con Dios, en este momento no sale porque a Toriyama no se le había ocurrido, pero más adelante, cuando están con lo de la sala del espíritu del tiempo, sí. Goku hace referencia a que entró cuando era pequeño en este momento, que solo estuvo un mes, 5 horas en el mundo real, digamos. Sí, sí. Eso lo hace referencia más adelante cuando él ya se ha inventado lo de la sala del espíritu del tiempo. Y dice, hostia, pues Goku cuando era pequeño se metió. En la sala esta vacía y blanca, que el tiempo pasa diferente. Más despacio. Entonces baja otra vez, 23º torneo de artes marciales, pero con una diferencia. Goku ha crecido. No lo conocen porque es un tío ahí... la primera que lo ve me parece que es Bulma. Que además va con un turbante y con un paraguas. Un paraguas. Yo cuando lo vi, tío, recuerdo la sensación de verlo y decir... Claro, no lo convence. Ya no es aquel personaje. Exactamente, yo. Pero sí lo es. Sí, no, al final le vuelves a coger... Es Goku, además, al fin y al cabo. Cuando sale porque los compañeros, Tenshinhan, Yamcha, Chaos, Krilin, no se quedan entrenando todo el rato con Karin. Después llega un momento que Karin les dice, tenéis que hacer como Goku. Claro. Tienes que viajar. Claro, claro. que hay unas historias de relleno que son los compañeros solucionando problemas. Rollo el equipo A con Kamehames. El equipo Kamehame. El equipo Kamehame, que es cuando vuelven, que sale Yancha con el pelo largo y las cicatrices. Sí. Y tal, que dice, joder, estos la también se han curtido el culo. Después igual, para medio combate, pero... Sí, porque mira lo que hace Yancha. Pero bueno, ¿qué tiene mala suerte? Aquí es donde saca Yancha la bola por primera vez, teledirigida. Sí, porque me parece que en estos capítulos de relleno es cuando hace la primera vez Yancha, que no lo había hecho, que hace el primer Kamehame. No, ya lo había hecho antes. Ya lo había hecho, sí. No es contra la cascada que amenaza el pueblo. Es que no lo sé. Eso puede que haga el Kamehame, pero ya había hecho Kamehames. En el anterior torneo de artes marciales. Tanto él como Krilin. Que él lo hace contra Tenshinhan, pero nunca me ha metido a Tenshinhan. Se lo mete por los cojones. Sí. Pues eso, y es cuando se vuelven a encontrar todos. Como más evolucionados, más curtidos. Que Bulma se pone un poco así. Se pone... porque no sabe qué es él y dice, hostia, hace charquillo. Vaya, sí, vaya mozuelo. Sí, porque con Yamcha ya no había tamita. Y... no existirá algún día. No podrás ir a su casa y follarte. Porque no me jodas, tío. Uy, que no te... Sí, para que exista también el marido. Y ese si te pilla, te cruje. Hostia, tío, pero es el primer mito erótico de la infancia, tío, ese personaje, tío. Vaya. Yo me lo aplico. Me lo aplico zumba-zumba. Y la cuestión es que, bueno, en ese momento, claro... Goku había crecido porque ya había llegado un momento que dices, joder, tío, tiene ya casi 18 años, casi no, los tenía, o si no, 19. Dicen, no puedes dejarlo pequeño, ¿sabes? Pero no, porque mira Krilin. Krilin había crecido un poco. Porque Krilin, al menos en el doblaje que hacían en la televisión catalana, la voz se le vuelve más juvenil. Al principio era como un tío encogido, tenía una voz de cabroncete, viejo, y después cada vez se le va volviendo como más adolescente. Dice, sí. ¿Pero qué pasa aquí? Va al revés, o sea, crece un poco. ¿Aquí se te aparece Krilin con pelo o no? No, que va. No, pelo, al final de la serie. Pero aquí además es la coña de Krilin, que ha crecido un poco, pero está encogido, y mira a Goku y dice, ¿qué mierda pasa si yo soy más viejo y no crezco? Entonces, este torneo, personajes, vuelve el Rey Chapa, no sé para qué. Para hacer un poco... Para hacer el ridículo. Sí. Dios viene al torneo sabiendo que está su némesis. No sé para qué, porque ¿para qué entrenas a Goku? Pues déjale a Goku, ¿no? No vengas a hacer el inútil. No viene con forma de Dios, no viene con forma de... Se infiltra en el cuerpo de un humano y se inscribe como Shen en el torneo. Más pringado posible. Shen, que se parece a Shin, que es Dios en japonés. Entonces... Shen, además, que no en un humano que podías haber cogido, joder, un tío fuerte. No, claro, podía haberse metido en un tío fuerte y tal. No, se mete en un mindundi de mierda. Ya. Con bigotito. Y Yajirobai se presenta al torneo y justamente le toca contra Shen, o sea, contra Dios, y claro, pierde. Sin saber cómo pierde. Y luego se queda. Sí, en las preliminares. Y se queda pensando, este tío no es normal. Además, se presenta con una máscara de pressing catch. Sí, para que no les conozcan. Y Goku le dice, ¿tú no te has presentado? Y tío, no me he presentado. Claro, ya perdí. Pero claro, y además, Shen le gana como. Porque siempre gana los combates como casi sin querer. Así, claro, se tropieza y te suelta un codazo sin querer. Sí. Y te dejas. Pero Yajirobai en ese momento dice, cuidado. Porque él sabe luchar. Vaya. Y dice, bastante. Lo ha demostrado, pero. Pero bueno, es un personaje que no. Yajirobai pierde contra Shen y después Yamcha, que también, porque Yamcha es así, no puede hacer nada. Después aparece una jovencita misteriosa, que nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es, que también ha crecido. Que además va la lleva de Goku, entre ojo y ojo, nadie sabe por qué. El regreso de Tao Pai Pai. No sería el último que volviese en forma de robot. Además, muy parecido. Muy parecido. Muy parecido. Y obviamente. Piccolo Junior. Shen le pega un barrido a Yamcha. Krilin contra Piccolo no tiene nada que hacer. No. Tenshinhan también está en el torneo. Sí. Tenshinhan contra Tao Pai Pai, que es claro. Tenía que ser Tenshinhan contra Tao Pai Pai. El hermano es su maestro. Exactamente. El otro que le tenía que echar en cara que había tirado por el sendero del bien y Tenshinhan decir, pero mira, tío, vete a tomar por culo. Además, aquí ya Tao Pai Pai es lo más miserable, porque si antes empleaba una granada así como última, aquí ya tiene un cañón de energía, cuchillos, tal, es el hombre trampa. Sí, sí, él solo iba ahí a matarles O sea, a intentar lo imposible. Y además hay el follón que en el torneo no se permiten armas. Sí. Y como claro, el rollo de, pero es un arma, es una parte del cuerpo, ¿qué pasa? Pero es que este torneo está realmente todo enfocado al combate contra Piccolo. Porque, ¿qué? Shen contra Yamcha, no tiene color. Krilin contra Piccolo. Krilin al final se rinde al nada, dice, me rindo porque no puede, se lo ve. Tenshin Hattori contra Tao Pai Pai, bla, bla, bla, dos hostias y adiós. Goku contra Chichi, se meten un par de toñas hasta que Chichi le dice, joder, soy yo, tal, prometiste que te casarías conmigo, que es mentira. Lo que pasa es que Goku, cuando le tocó de pequeño, ella dice, ay, se va a casar conmigo, ¿sabes? Y ya solo se montó la película. Claro, Goku no sabe ni lo que es. Pues no sé si en algún problema, porque se vuelve a encontrar con el padre en la saga de la cinta roja. Con Yuma, sí, con el padre. Yuma, que es cuando al principio que aparece Silver. Ah, no me acuerdo, es verdad, tío, sí, eso es en los dibujos. Que los dibujos hacen como un festín. Es verdad, comida, es verdad. Que una de las bolas me parece que está en uno de los animales que se comen. Hostia, tío, claro, o sea, claro. Y ahí hay un momento que Chichi le dice, no, pero te casarás conmigo. Y digo, sí. Que... como... Claro, dice, yo qué sé, lo que me están diciendo, que sí, que lo que tú digas, déjame comida. Pues ahora ha venido al torneo para casarse con Goku. Y Goku es... Esto también es que Toriyama coge las cosas y las historias... Sí. O sea, ¿cómo dices a un tío? Cásate con ella porque sí. Y además Goku dice, pues sí, pues nos casamos. Eso chirría por todas partes, pero bueno, lo aceptas porque... Momento rosa de la serie, tío. Sí. Unos pocos. Y al final ya es... Shen contra Piccolo, que entonces... intenta hacerle el Mafuba. Piccolo se lo devuelve. Y lo encierra a él mismo en una botella. Una botellita que se traga. Que se traga, además. Más ni menos. Exactamente, como después diciendo. El problema de tenemos que salvar a Dios, que se la comió el pavo este. Y Shen queda libre, el hombre, el humano, y su hijo, que estaba entre el público, diciendo, papá, qué fuerte que eres, no lo sabía. Y el otro, ¿eh? ¿Qué pasa? Buenísimo. Y claro, al final es Goku contra otra vez. Goku contra Tenshinhan. La revancha. Sí, bueno. Que es cuando. O sea, cuando se quita el momento que. Es verdad. Rememorando lo de la concha. Sí, o sí, sea, sí. Tenshinhan dice: pues no va tan sobrado este tío. Dice: espera, que esto pesa un huevo. Y se quita ahí. Se quita la camisa de plomo. Y las botas y las muñequeras. Y. Lo canea. Además, a Tenshinhan se le ocurre hacer la técnica de los cuatro cuerpos y al dividirse, divide la fuerza. Y Goku le mete un meo, le hace plim, plan, todo fuera. Fuera del ring, lo echa del ring. Ya, pillado. Y llega el combate definitivo de Dragon Ball. Todo iba enfocado ya. Que repito, no encuentro tan épico. No es tan épico como el otro, aunque tendría que serlo, pero realmente es ya como vamos a esperar. Pero no es tan épico para empezar porque está en el contexto de un torneo de arte marcial. Sí, le quitas como dramatismo. Creo que el otro, ni siquiera era un. Porque esto es un torneo, incluso Piccolo espera turno para atacar a la peña, ¿no? Es decir, el otro se sigue el protocolo. Con la supervivencia del planeta, ¿no? Yo me doy cuenta que le quita un poco de piquez. Está muy guay que sea dentro de un torneo, porque a todos nos molan los torneos, pero claro, ya no es tan peligroso ese Piccolo. Porque respeta los turnos, además, yo me espero llegar a la final para. Además, se le llega a ver que no es algo tan desalmado como su padre. Ya se ve. Porque sí, entonces, si fuera lo mismo, ¿para qué espera? O sea, hubiese llegado y hubiese acabado con todo. Era el caos y punto, por eso. Claro. No era solo malo, digo tal, no. Él llega y. Le quiere demostrar. Que tiene el espíritu del guerrero. Hombre, sí. desde crecer desde pequeño, igual crece de otra manera, ¿no? Ya claro. No es la maldad directamente. Claro. Extraída de se ha extraído cuerpo. Dios sí, del, sí. Que ya solo servía para eso. Ya había, no había crecido desde pequeño con libre albedrío y poder tener su momento otro, feliz. Hubo otra elección de no ser cierto. Malísimo. Es verdad. Y el combate incluye momentos. Es que al final. Demuestra que no tiene interés por subyugar al planeta. Lo que quiere es vencer a Goku. Sí, sí, sí. Cuando lo vence, se va y dice, pues me voy a mi bola. Y el power también, sí, sí. Pero es también influenciado porque ve a Goku y dice, ve el espíritu de Goku hacia él, porque Goku al final le da una judía mágica. Claro. Sí, sí, sí. Y el tío dice... Se ve en ese deber, dice, soy un. En el fondo es más guerrero que su padre. Su padre era un tío que quería matar a todos y ser el jefe y tal. Sí. Este, influenciado por ese espíritu guerrero, dice, ¿cómo voy a matar cerdamente a este tío que me ha curado en vez de matarme? Entonces, quiero vencerle. Quiero hacerme más fuerte y vencerle. En una pelea legal, que digamos. Pero eso ya nunca pasa, tío. Goku es impillable. ¿No? Impillable. ¿Sí? Goku siempre está un paso por encima. Hombre, en todo caso, Célula perfecto le pilla. Ah, sí, sí, sí. No, pero aún así Piccolo no pasa como otros personajes. Ese es uno que al menos se va manteniendo sí. a un nivel. O sea, demuestra contra Freezer que es un rival a tener en cuenta, aunque se tenga que fusionar con gente. Porque, sí. claro, porque siempre. Toriyama tenía el as en la manga de las fusiones de Piccolo, que luego se las saca de la manga, pero son ases que luego pudo sacar para que Piccolo no quedara relegado a esa puta mierda. Claro, sí, o sea, la primera vez es que era lógica, porque realmente. Habían sido una persona, vuelven a ser un ser completo y poderoso, con Dios, que es cuando la saga de... Célula. De Célula, de los androides, al principio que salen los androides, pues... Exacto. Parte Piccolo contra el primer Célula sin transformar, pero le da pa'l pelo. Le da pa'l pelo, pero mucho. Sí, sí. Pero entonces, claro, y ya estaba, porque ya lo tenía bien, porque ya era la de los androides y después Buu, bueno, pues que Piccolo haga un poco menos, que no llega a hacer menos, porque llega a ser como el maestro en sustitución de Goku, cuando Goku está. Entonces Piccolo todavía es un personaje que... Ha mantenido su dignidad más o menos hasta el final de la serie. Sí, además muy carismático también por el rollo de que... Yo lo he dibujado 50 veces yo mismo a Piccolo. Ese careto, tío. Entonces, ¿qué traía este combate? Pues técnicas a cascoporro y Piccolo que se hace grande también. Claro, ese momento Big. Big, que ese momento para que Goku le engaña para recuperar a Dios. Le dice, pero no puedes hacerte más grande todavía. Y Piccolo, ¿cómo que no? Entonces se mete dentro Goku y le saca la botellita, sí, o me lo estoy inventando esto, me suena. Claro, yo juraría que es en ese momento que recuperan a Dios. Y si no lo estamos inventando, que busquen ahora. No, no, es que me recuerdo que era así. Porque sí, si no, ¿cómo sacan a Dios? Y luego otro momento gore molón, tío. Cuando Piccolo está en el suelo medio muerto. Y le hace un boquete a Goku en todo el pechame. Ahí está. Que dice, ¡hostia, la ha matado! Claro, se te acaba el chulo y dice. Yeah. Pero no, justamente le había dado aquí para no darle en el pulmón. Que Toriyama, tío, vete de paseo. No, el momento está bien, porque dices. ¿Cómo acaba el combate, tío? Porque Goku en ningún momento, fíjate tú, porque todos vuelan, pero Goku en ningún momento ha demostrado que sabía volar. O sea, es decir, a lo largo del torneo se ha visto que Tenshinhan podía. Bueno, Tenshinhan ya lo sabíamos. Yamcha puede volar, ha aprendido a volar. Krilin ha aprendido a volar. Piccolo, obviamente, vuela. Porque su padre lo hacía, pero en ningún momento de este combate me parece que llegamos a ver a Goku volar. De hecho, en un momento Goku se eleva por los aires, pero porque hace un kamehame con los pies. Sí, no, exacto. Y un momento, me parece, no sé si es aquí, corregidme si me equivoco, pero que lo sacan del ring y flota como a un palmo, pero se queda con un gran esfuerzo flotando que no llega a tocar el suelo. Pero es lo máximo que vuela, ¿no? Eso no me acuerdo. No sé si en los dibujos aparece eso. Eso sí, puede ser si es en los dibujos. Eso me suena en los dibujos. En los dibujos puede ser. Que dice, no, pero es lo máximo que puedo volar. O sea, y después realmente es cuando hace el kamehame en los pies. Que hace el kamehame y Piccolo, además, hay un momento que Piccolo ha barrido totalmente, que es lo que hemos dicho antes del presentador, porque la gente ha huido, que eso es otra. ¿Cómo puede ser que nadie haya reconocido a ese Satanás que iba a matar a la humanidad hace 3 años? Sí. Solo han pasado 3 años. Era turbante, tío. Ya, es claro. Verdad, que cuando se tira el turbante ven las antenas, todo el mundo dice, ¡hostias! ¿Y qué pasa? Que hay muchos tíos verdes con orejas de puntas. Hombre, hay dinosaurios, hay... Sí, puede ser. Mucho friki. Pero la cuestión es que huye todo el mundo, barre la ciudad, porque revienta toda la ciudad, el presentador sigue ahí, ¡ah! Le digo, aún hay el pay-per-view, o sea, tengo que comentar, cada satélite. Y todavía se ve ese residuo de escenario en la Tierra, se ve el escenario, sí. Se ve lo que se ve. El ring. El escenario, perdona, el ring. Sí. Y se ve, además, en ese momento está Piccolo ahí enterrado en la Tierra, le mete a Goku, le hace el agujero y todavía nadie ha salido del ring, o sea... Que es un rayo con la boca que hace. Exacto, ¿no? Le hace un rayo con la boca. Ya ha pasado todo esto y nadie... Mira, que estaban contando hasta 10. Sí, o sea, sí. Todo seguía dentro de las normas del torneo. Del torneo. Ya, de hecho, no había público ni nada, pero... Y ya es ese momento que Piccolo hace, revienta todo y Goku no se ve por ninguna parte, pero Goku ha salido volando, está en el cielo y se dirige hacia él como un puto torpedo. Entonces, cuando le mete una hostia, el tío se queda ahí torcido y lo saca del ring. Y así, y así gana. Por sacarlo del ring. Y después, Piccolo, joder, malditas reglas, maldito rey de los demonios. Es decir, ¿Qué habría pasado si después de ese golpe hubiera caído dentro del ring? Igual se hubiera levantado Piccolo, habrían seguido luchando y quién sabe, pero es que justamente ese golpe le deja de hecho. Hombre, claro. Están los dos hechos una mierda. Claro, pues ese piño Piccolo se queda ya sin. Pero me parece que Goku tampoco podría haber hecho nada más. Está destruido. Es como acaba todos los combates. Todos los combates. Hecho mierda. Hecho mierda. Que no puede ni como. Le tienen que dar la judía, que el tío dice. Exacto, y luego va y le da la judía. Y luego le da la judía. Que además recuerdo el momento, le da la judía a Goku y Goku ha ganado y pega un salto ahí. Y luego le da la judía a Piccolo y Piccolo dice. Que todo el mundo dice, ¿pero qué haces? Sí, ¿pero qué haces, imbécil? Porque además Dios intenta matarlo. Dios se acerca así sigilosamente como que para. Y Goku le dice, ¿qué haces? Y el otro, lo voy a matar. Y dice, pero si lo matas, mueres tú. Y nos quedamos sin bolas. Sí, sí. Y entonces. También hay el rollo este, porque claro. Se lo traga y no mata a Dios porque si lo mata están vinculados. Claro. Si no muere, muere el otro. Exactamente. Y se mataría a sí mismo. Claro. Y por eso la solución de tragárselo. Que dices, no se va a morir, saldrá en algún momento. Será desagradable recuperarlo, pero salir saldrá. O no, porque Piccolo come cosas, pero. ¿Dónde las mete? Porque luego dicen que ellos no comen los de Namek, o beben no, agua sí. Solo. No, o sea, no tiene un bujero. Tiene un bujero. Un saco para guardar cosas. Lleva el frasco con Dios, lleva calderilla, lleva el móvil. Lleva bolas de dragón, porque sí, también se las come tranquilamente. En el otro arco. Y. Y esto. Y al final coge a Chichi, nos vamos a casar, qué divertido. Que después hay los capítulos de relleno de la serie, que es que se vuelve a incendiar el Monte Fripán y tienen que ir a buscar el abanico. Abanico barra recogedor. Sí. ¿Qué pasa todo eso? Que ella, Chichi se está entrenando para ser buena esposa. ¡Sexismo! Entrenándose para ser una esposa mientras Goku está por ahí buscando percales y al final encuentran que el monte se ha incendiado porque el abanico se ha abierto una caldera del infierno que había debajo. Exacto, una cosa así. Con la cáscara del huevo del ave de Fénix de su puta madre. Tienen que taparlo y con el abanico, porque el abanico funciona que una vez es un gran viento. Sí, pero además tienen que conseguir una miel especial de no sé qué para pegar, para pegarlo, sí. Eran capítulos, joder, divertidos, eran graciosos. Hecho, que se van al spa ese a buscar, que es como un balneario también, que hay una bruja. ¿No? Sí, sí. Y lo quiere seducir, sí. No, eso es en el camino a la serpiente, ¿no? Sí. No. ¿De qué hablamos? No, también van a buscar el abanico a un balneario que a Goku lo hacen hacer como de manitas en el bosque. Me suena ese tipo. El Chichi, sí. Pero eso es de la serie. Pero bueno, eso lo que estamos comentando es el manga. Y aquí acaba Dragon Ball. La primera serie. Sí. La primera serie, digamos, en los dibujos animados. En dibujos, sí. En el manga estaba el machinito detrás de Toriyama. Pero bueno, en el manga también hay un cambio. Sí, sí, no. Además, él quería acabarlo ya. O sea, ahí hay un punto. Ahí se nota que él ya dejaba todo cerrado, aún tenía una dignidad la serie, que después la tuvo. O sea, pero ahora viéndolo desde el tiempo dices, coño, se nota la calidad de esta primera serie en cuanto... Claro. Guión, porque al final lo que es Dragon Ball Z es una pelea detrás de otra. Aquí hay sagas como la de la cinta roja o la primera o incluso la de Piccolo Daimao que tienen como más chicha. Hombre, piensa que en el fondo un poco la de Freezer todavía tenía sus cosas, ¿eh? Porque ellos tenían que... Sí, la primera tenía sus cosas. Buscar las bolas por aquí, por allá y tal. Bueno, sí, todo el rollo de Namek, de que iban pillándose las bolas y tal, aún tenía paz. Pero después perdió mucho el norte. La cuestión es que... Sí. La cuestión es que acabado el primer arco grande, digamos, porque hemos dividido en arcos pequeñitos, esto es el primer arco grande, Dragon Ball en los dibujos, Toriyama quería acabar la serie y no la acabó. ¿Acabaremos nosotros el podcast? ¿Quién sabe? ¿Llegados a este punto qué? Es cuando nos quedamos callados sin decir nada. Llegados a este punto... hemos decidido, bueno, hemos pedido consejo a Dende, no, a alguien más sabio, a Muten Roshi, y nos ha dicho que dividamos el episodio porque sí, porque ya que sí. Estaba dividido en lo que es la serie, que no el manga. ¡Pero el manga no! ¡No puedo yo hacer esto! Manga, igual el manga no, pero también. Mis principios me traicionan. Manga, no, estoy traicionando mis principios. Sí. ¿Qué estoy diciendo? Tonterías. Como siempre. La cuestión es que hemos decidido acabar este episodio y subirlo para que no ocupe demasiado. Y porque luego ya hay. Porque ya hay. Y luego ya volveremos a reunirnos para grabar Dragon Ball Z. Bueno, Dragon Ball no. Nuestro especial sobre Dragon Ball Z. Muy bien, ahí, sí, ahí. Porque, claro, después esto lo oye un japonés y dice: ¡Menudos hijos de puta! ¡Se les va a caer el pelo! Sí, sí, sí, sí, tienes razón. Nuestro especial sobre Dragon Ball Z. Sí. Que, bueno, más que un especial, ha sido un bla bla bla bla continuo de rajar sobre la serie. Sí, porque, bueno, también hemos dado nuestro punto de vista. Sí, claro. Era lo que realmente era nuestra intención. Claro, porque eso, le métete en la Wikipedia y lee lo de qué va. Sí, ¿sabes? Exactamente. Sí, era simplemente reunirnos nosotros y decir las tonterías que decimos siempre. Y coño, ¿por qué nos hacía ganas? Exactamente. No vamos a hacerlo yo. Hablar sobre hablar napoleónicas en madafacas. Hablar sobre Dragon Ball siempre. Pues solo, quizá no lo sepáis, pero para mí esto ha sido un sueño materializado, el poder intervenir en un coloquio público, tío, sobre abierto al mundo, sobre Dragon Ball, tío, y acabo de aplicar esto. Y como realizando los sueños de nuestros oyentes. Y como colofón final, bueno, como apunte sobre de lo que hemos dicho ya, me parece que queda ya poco por decir después de las cuatro horas casi que nos hemos tirado. Acabamos con Goku y Chichi que se iban a casar. Sí, se casan, exactamente. Sí, se casan, pero es que copulan. ¿Qué pasa? Copulan, no lo imaginamos. O no, no lo sabemos eso, porque siendo Goku igual es fertilización in vitro. O Chichi se fue a buscar el Kamehame de esperma. Algún día en la versión extendida, tío, veremos ese proceso. Sí, porque eso debe ser una cosa. Claro, trabajos de alcoba digna de ver. Un super saiyajin. Sí. Algo debe cambiar, algo se tiene. Igual la troncha, si le parte el espinazo. ¿No? No sé. No, Chichi sobrevivió. Tío, en la mesita de noche tiene muñecas mágicas, tío, después del polvo, tío. Porque imagínate cuando los super guerreros, o sea, los saiyajin, esto, que había el primer nivel. El segundo, pero después había uno como intermedio raro que se quedaban inflados y venosos. Sí. Imagínate el concepto inflado y venoso aplicado a otras partes. A la cama. Vale, no, pero no me refería a esos aspectos. Me refería que acababa, que Goku se casaba con Chichi y además le decía que no a la petición de Dios de ser Dios. Porque Dios le pide, le pregunta a Goku, dice, tienes que ser Dios. Bueno, debes ser Dios. Y Goku le dice no. Goku le dice no a Dios. Goku es así. Pero chulo pato. ¿Y que no cabe mayor vacilada? ¿Y qué nos dice de Dios en el mundo de Dragon Ball? O sea, sabio, omnipotente, dice, ¿a quién voy a coger de sucesor? A Son Goku, que se ve un tío con luces. Sí, sea un tío inteligente. Sí, no, pero si tiene que hacer una nueva plaga de un Kamehameha, lo peta todo. Ni primogénito ni hostia. Eso es verdad. Ay, vaya tela, Dios. Así está, verde y con antenas. Bueno, le quita, ahora que lo pienso, le quita la cola a Goku, no lo dijimos eso. Es que se la está quitando todo el mundo. No, pero le tocan la cola a ver si le tocan la otra. Pero Dios se la quita del todo. Pero, ¿y no le vuelve a crecer? No. Goku, Dios bueno, acabó con bueno, esa. Sí, le vuelve a crecer, pero ya no en. Pensando. En algo que no existe para nosotros. Sí, pensando además en el futuro, dijo ya, si ya nadie queda con cola. ¡Oh! Pero no se imaginaba que podía pasar. ¡Qué tío! Omnipotente. También pues, nos dejamos, ahora que lo pienso, la chica esta de la villa de donde la torre de la cinta roja, Snow. Sí. La niña que se encuentra con Goku, no creo que no mencionamos en su momento. Como el rapero. ¿Eh? Como el rapero. Creo que no, sí, joder. Creo que nos la hemos dejado en el camino. De ocho hablamos, y su nombre es Hachan. No, De hecho había un pequeño flirteo entre ellos, ¿no? Por lo menos ella parecía que le miraba con ojitos, tío. ¿Cuántas no le han mirado a Goku con ojitos? Y Goku, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Ajeno a todo porque el mundo. Es asexuado. Es verdad. No es que sea asexuado, era simplemente tonto. Pues nada, pues bueno, creo que ha quedado claro que, por lo menos en mi opinión, esta es la mejor parte. Espera. Ahora me ha venido un flashback. Es que me gusta interrumpir a la gente. Sí. Volviendo, me quedan dos cosas por decir de los nombres, que ahora lo he pensado. Muten Roshi, no he dicho qué significaba. Roshi es anciano, sabio maestro, y Muten es como batalla celestial o combate celestial. Realmente Toriyama no creo que lo puso por... O sea, sí que lo puso por significado, pero le puso un nombre así que no... Buenísimo. Yo creo que en principio tampoco tenía pensado. Al menos era un nombre de comida. No, pero... Un punto para ti. Lo curioso es que muchas veces se le llama el maestro Roshi, cuando eso es un poco redundante. Roshi ya es maestro o sabio. Maestro Muten, decían en Bola de Drag. Ah, pues entonces está bien dicho. Pero es que alguna vez he oído maestro Roshi, pero maestro Muten está bien dicho. Claro. Y ya está, ya puedo seguir. Oh, no, mentira. Falta un nombre. Falta un nombre. El nombre del Dodonpa de Tao Pai Pai, que dije lo del Dodonpa. Dodonpa es un estilo de música japonesa, simplemente. Pero aprovechó que ese. Que significa hola Dodon y. Ya puedo seguir. Que sepas que es súper valiosa esta información, tío. O sea, en la puta vida me hubiera yo imaginado que todos esos nombres significan cosas tan surrealistas, tío. Tampoco me hice para buscarlos. Está claro. Tú hayas hecho el trabajo. Ese es el problema. Porque la mayoría de los nombres ya... En cualquier sitio donde lo busques, más o menos los encuentras. Más o menos, sí. Porque a veces están un poco alterados, pero... No, pero es una información interesante. Y ahora vamos a lo que nos ocupa. El final de Dragon Ball. Final. Impresiones finales de esta primera parte de Dragon Ball. Antes de que yo te interrumpiera asquerosamente. No, ahora sigue tú. No sé, sí, ¿qué tienes que decir? No sé, sí. Qué tengo que decir. Una conclusión, tío. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que ya hemos dicho... Espera, perdona que te interrumpa, pero como lo estaba diciendo... Sí, bueno, sí, lo que... Own it. Aparte de que igual después de Dragon Ball Z empieza bien para ir desinflándose, esta para mí es la mejor parte, más divertida y más... completa de las dos de Dragon Ball, sí, porque aparte aquí hay zonas como lo que hablábamos de del ejército de la cinta roja, después lo de Piccolo Daimao y tal, que tienen como más rollo, o sea, hacen más cosas, van de un lado para otro. En Dragon Ball Z llega un momento que solo sale un enemigo y hay que luchar contra él y se dan de hostias hasta que lo ganan. Y además, ya espantoso en la última parte, en la de Buu. En la de Buu es como casi una pelea sin fin hasta que acaban con él. Sí, lo de Buu. Además, lo de Buu es un poco. Un poco ya. No, es ni, no llegan al combate real uno contra uno o uno contra uno o no. Muchos contra. Rotando, se van rotando, va pasando una cosa, va pasando otra, pero bueno. Sí, pero es un combate continuado casi toda la saga. Hombre, yo hace 15 años, si me preguntas, ¿Dragon Ball es mejor que Dragon Ball Z? Te habría dicho, ¡no! ¿Qué dices? ¡El Super Guerrero es el Dragon Ball, idiota! Se van dando de hostias y los combates molan un huevo, pero realmente ha envejecido mejor la primera parte. Es lo que decía. En mi opinión. Lo que hablábamos el otro día, que ahora ves un capítulo, yo por lo menos, de Dragon Ball Z, de la saga de Freezer o eso, y aún la saga de Freezer que tenía un pase, y soy incapaz de verlo. De soportarlo. Me da como decir, joder, macho, un coñazo. En cambio, los antiguos es como el Doctor Slum un poco. Aún los ves y puedes embozar media sonrisa y decir, hostia. ¿Cómo me río? Sí, cachondo. Es gracioso, sí. Es cachondo. Tiene un palo que le crece. Pero bueno, por muy coñazo que sea Dragon Ball Z en comparación a Dragon Ball... Cuidado. No, o sea, menos mal que existe esa puta serie, ¿sabes qué te digo? No, yo, claro. Sí, sí, sí. Yo lo gocé, además, el tema de los superguerreros, tío, que es una cosa que al final uno lo aplica a otras facetas de la vida, tío. Todos tenemos ahí un plus de power escondido, tío. Eso es otro buen mensaje, tío. O sea, en momentos críticos a uno le sale el plus. Y yo qué sé. Que cuando ya vas por el sexto cubata dice no puedo más, entonces superan la fuerza del superguerrero y dice sí que puedo seis más. Tal cual, tío. No, yo, por ejemplo, puedo decir a nivel de conclusión que para mí Dragon Ball ha sido la serie que más me ha impactado a nivel de dibujos, claro, sí, de todas las que yo recuerdo haber visto, que más me ha nutrido, tío, y incluso, ya te digo, yo, dentro de mis paranoias, le he sacado muchas lecciones de vida, tío, para tirar por la vida y ojalá sacaran de repente un algo... Porque sí que es verdad que quedarte con el saborcillo de que ya forzaron tanto la serie y la arreglaron hasta extremos en el que se perdieron todos los mínimos de la ganancia, tío. La magia que tenía la primera parte. yo qué sé, cosas como un Super Guerrero, que en su día era algo tan difícil que pasara y tenía tanto valor, ¿no? Una no, transformación. Todo se fue volviendo. Todo se fue volviendo trivial, ¿no? Mundano, sí. Fusiones, incluso, que incluso, era una cosa. Incluso las moralejas que decíamos de la primera parte, que íbamos sacando moralejas de, con esfuerzo, tal. Sí, ya se si te quedas con la moraleja de otra parte, ¿qué es? Yo lo voy a solucionar todo a hostias. Al final me sale con la mía. Pero bueno, que hasta... No, es así, no. Pero había momentos épicos incluso en la etapa Buu también. Algún puñetazo bien dibujado. ¿Qué decir? No, eso... Algún guiño épico incluso en los momentos peores también lo puedes encontrar. Si no decimos eso, que realmente cuando la vimos en su tiempo, lo flipamos. Sí, cuando veías, sí. ¡Ah, se fusiona! ¡Ah, qué pasa! Sí, se ha transformado por quinta vez. ¡Ah! No me lo esperaba, una cuarta sí, pero una quinta no. Es el simple hecho de que ha envejecido un poco peor. Sí. Es que también piensa que son menos arcos... Porque ahora hemos estado comentando primer arco, segundo arco, sí, y tal. Sí, sí. Al final en Dragon Ball Z, ¿cuántos arcos son? Los que ven, que vienen los Saiyajin a la Tierra, Freezer, Célula y Buu. De Freezer casi los puedes juntar. Sí, con lo de los seis, sí, porque más o menos una extensión de lo mismo. Y son tres arcos y pues, bastante más largos. Y con menos contenido. O sea, más largos y con menos contenido. O sea, pero son enemigos muy poderosos y con batallas contundentes. Sí, que bueno, es lo que decimos, ha envejecido peor. Y hoy puedo entender que chicos jóvenes lo vean y les guste, porque nosotros cuando éramos adolescentes es una serie que es adolescente, hostia, lo flipas. Tío. A lo mejor ahora, con esta edad, que no digo que no seamos adolescentes. Adolescentes. Somos post-adolescentes. O sea, las miras y igual encuentras más que sacarle a la primera parte, porque tiene como más rollito que no la segunda, que al final es... Más si lo has visto, que ya pierde ese factor sorpresa de los enemigos que tú decías y tal. Claro, pero el factor sorpresa también influye. Ya no es tan sorpresa. Ya sabes lo que te viene, tú lo sabes de memoria y dices, hostia, es que ahora me cansa. Dice, ¿a qué hora se transforma Freezer? Porque cuando se transformó, dije, hostia, qué guay. O sea, la primera vez que se veía casi. Sí. El problema es que luego además se repite, porque se transforma Freezer, se transforma Célula y se transforma Buu. Pues lo cogen como punto de que ya lo hablaremos cuando hablemos de... No, Z, pero también es como lo de Goku. Cuando Goku, la primera vez que se transforma en Super Saiyan, todos nos quedamos con el culo torcido. O sea, que dice, qué pasada, que decía Vegeta en el lecho de muerte. El Super Guerrero legendario, que solo hay uno cada tropecientos mil años. Después, joder, hasta el hijo del vecino es Super Guerrero. O sea, sí. Es lo que vengo a decir. Ahora lo ves y joder, ya no. Es con ese rollo que dice, ya no me causa la misma sensación. Pero tío, ninguno seríamos lo que somos hoy sin haber visto esa puta serie. Seríamos otra cosa. No. Sin esa influencia... Seríamos más productivos. Sí, habríamos hecho muchas cosas más en vez de perder el tiempo delante de Goku y sus amigos. Qué percal. Hubiésemos entrenado cómo ligar delante del espejo en vez de hacer kamehameha, ¿sabes? ¡Dios! ¡Cómo lo peto! Yo creo que Dragon Ball los condicionó, tío, para luego disfrutar de Street Fighter, por ejemplo, tío, y su Hadouken. Por lo menos a mí me ayudó, tío. Y dijiste, bueno, mira, puedo hacerlo. Este es Fighter, una especie de... ¡No te adelanto! ¡No! ¡Acontecimientos! No he dicho nada. Pues nada, pues esto un poco... Porque ahora es que si seguimos, acabaremos hablando de Dragon Ball Z. Así que os quedáis con... En esta primera parte podríamos, entre comillas, hablar de videojuegos de primera parte de Dragon Ball, pero es que en ese momento no jugamos a ningún juego porque aquí no habían llegado. No. Es una tontería. Pero de la primera parte. Exactamente. Que de la primera parte llegaron muy pocos hasta ahora. Dragon Ball Z, porque todos fueron al final, llegaron a Dragon Ball Z. Es que además casi todos los videojuegos que llegaron, hasta hace poco, al menos aquí a territorio PAL, eran de Dragon Ball Z. Sí. Había alguno de NES, me parece, de rol, pero esto no llegó aquí. Claro, es que es eso. Por eso digo que ahora esto no vamos a hablar de videojuegos porque no... Ahora hemos jugado a videojuegos de la primera parte, pero porque ya a posteriori ya han salido, ya... Tenemos que hacer otro especial. ¡Calla! De Dragon Ball. Pero aparte que tampoco... Yo tampoco realmente encuentro... No he jugado a suficientes juegos de la primera parte, así como decir, qué pasada, como para comentarlos. Ya dijimos el Dragon Ball Origins, que fue el último que dijimos, el DS. No me convenció. Ni chicha ni limonada. Sí, no me... Hombre, el que tiene buena pinta igual es el de Wii. El Revenge of King Piccolo o algo así, ¿no? Se llama. King Piccolo, sí. Pues... A saber. Pues hasta aquí este especial, primera parte Dragon Ball. ahora suponemos que medio año o así, la segunda parte. Buenísimo. Si no pasa nada. Si no pasa nada. ¿Conseguirán nuestros amigos superar la fuerza del podcaster que ha superado la fuerza del podcaster y grabar la segunda parte del especial? ¿Conseguirá la audiencia malafaca soportar la escucha de este especial y del que se avecina? ¿Y si Frisas no era gay, por qué mierdas llevaba los labios pintados?